La órbita de Endor. Saludos a todo el mundo. Con Viuda Negra, las películas Marvel ya por fin regresan al cine, aunque sea de esta manera, con retrasos anuales y dividiendo su estreno en cine y televisión a la carta, con lo cual, por muy buenos números que haga, y parece ser que los está haciendo, sin duda estarán lejos de esas grandes cifras, de los tiempos de bonanza, etcétera. Pero es que la gente tiene ganas de volver al cine, así que cualquier pretexto es bueno. Tampoco es que Viuda Negra fuera a ser uno de esos grandes, grandísimos estrenos. Vamos, yo creo que juega en la misma liga que Ant-Man y pelis así de este calado. Vamos, que no es unos Vengadores, pero abre la puerta a que sigan viniendo más cosas, ¿no? De hecho, ya Shang-Chi está a la vuelta de la esquina, parece que no, pero está ahí, cerquita. Luego llegarán los Eternos, ya en Navidades la tercera entrega del Spider-Man Sony Marvel. Y el año que viene, muchos estrenos muy potentes, pero claro, hay que liberar primero lo que teníamos ahí como atascado desde hace tiempo. En fin, da miedo pensar en que un rebrote vuelva a retrasarlo todo y empiecen ahí a acumularse cosas, a que se vuelva a parar. En fin, un atasco nuevamente podría ser terrible a todos los niveles, no solamente en el cinematográfico, así que casi mejor ni pensarlo. Para nosotros en este programa además se abre una nueva vía, esto es importante, quizás sea una línea roja, no lo sabemos, porque vamos a ampliar un poco nuestras fronteras, ¿vale? Uno de los, algunos segmentos de este programa, no todo el podcast, solamente unos pequeños trozos, bueno, pequeños no, pero unos trozos del programa han sido grabados en directo vía Twitch, así que hemos contado con la participación en tiempo real, mientras grabábamos, de un grupo de oyentes. Es un comienzo para nosotros, tampoco sabemos si esta forma de hacer el programa nos hará gracia a nosotros o no, el tiempo lo dirá, si a vosotros también nos hace gracia, si es la vía idónea, porque bueno, estamos aquí experimentando, pero será un activo, ¿no?, para cierto tipo de materiales que solemos ofrecer, que se prestan, ¿no? O sea, el hacer una grabación delante de todo el mundo, pues oye, ofrece posibilidades. No quiero engañar a nadie. Va a ser el 90% de las cosas que grabemos para el podcast. Porque eso es lo que somos, un podcast. ¿De acuerdo? El podcast es nuestro camino, nos contentamos con lo que tenemos ahora. No es que queramos más, no es que lo necesitemos. Pero también es verdad que este tipo de transmisiones en directo ofrecen esa vía de unión entre equipo y oyentes que, oye, se pueden explotar en determinadas circunstancias. Queríamos probarlo, a ver qué tal. No vamos a cambiar de plataforma, ¿vale? No va a haber una migración. No hay interés alguno en cumplir los requisitos de Twitch para poder monetizar por allí. Otra cosa es que los cumplamos así por el simple hecho de estar ahí, de hacer cosas. Y ya bueno, ya iremos viendo. De momento vamos a ir con tranquilidad. No vamos a seguir ese juego de empezar a monetizar en Twitch que le vuelve muy loca a muchísima gente y que parece que hay que hacer Twitch al precio que sea. No nos vamos a prestar a eso, ¿de acuerdo? Así que nadie se preocupe, todo sigue igual. Solo que ahora, pues, tenemos un nuevo tentáculo que amplía horizontes, esto es así. Veremos qué ocurre. Lo vais a notar en este mismo podcast. Así que, en función de lo que escuchéis, nada como escribirnos, pronunciaros por ahí en redes sociales sobre si estas nuevas opciones os parecen bien o mal. Sin más dilación, hoy hablamos de Viuda Negra. Toda su trayectoria en cómics, tanto editorialmente como en viñetas. Y luego, la película. La semana pasada se nos murió Richard Donner, no pudimos hacer ningún homenaje, ningún audio extra, el programa ya había salido anteriormente. En fin, bueno, pues sirva este programa, yo se lo dedico a Richard Donner por las cosas que hizo, fue un grande, sin ningún lugar a dudas, nos dio obras maestras para algunos de una generación. Fueron obras maestras. Así que, Richard Donner, te echamos muchísimo de menos. Te dedicamos este programa de La Viuda Negra. A todo el mundo, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. En nombre de todo el equipo de esta casa, Antonio Runa os da la bienvenida a LODE, La Órbita de Endor. Te esperamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de LODE, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Viuda Negra, los cómics. Ha llegado el momento de meternos con el dossier. Más tarde hablaremos de la película, pero yo tengo que presentar aquí a mis compañeros y amigos. Señor Antonio Monfort, ¿qué tal está? Muy buenas, pues muy bien. Aquí, encantado de hablar de cómics, eso siempre mola. Y señor Rafa Pajis. Pues 2 años después nos sentamos a hablar aquí de estos especiales que nos molan de cómics más pelis Marvel. O sea que bien, contento, contento y con ganas. Vamos a divertirnos un ratito. Viuda Negra. Claro, habrá quien diga, pues no habrá mucho, no habrá mucho. Lo que pasa es que siempre con estas cosas te pones a escarbar y como son personajes que aparte de su propia trayectoria personal, pues participan en un montón de eventos, salen en las colecciones de los demás, pues al final, quieras que no, siempre hay un montón de cosas que contarnos. Vamos a meter ya con eso. Además, un personaje este que probablemente no sea el personaje preferido de nadie, pero que siempre está ahí, que cae muy bien, que gusta, que yo le he visto siempre como muy interesante, allá donde voy, un personaje que se le puede sacar mucho partido, que siempre, oye, es jugoso aprovecharlo sin explotarlo, porque yo creo que es un personaje que nada que le, como lo quemes así mucho, como en su momento, pues qué sé yo, pasó con Lobezno, con cosas así en los 90, pues lo mismo Viuda Negra me la quemas a la pobrecilla, aunque no, por Dios. Bueno, Viuda Negra, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde sale esta buena mujer? Bueno, antes que nada, solo por comentar, decir que había otra Viuda Negra en Marvel en los años 40, cuando se llamaba Timely. Es decir, que en realidad el nombre de Viuda Negra, cuando empieza la etapa, digamos, vamos a decir moderna, de Marvel en los años 60, es uno de esos nombres que se reciclan porque ya existían en la compañía y ya se tenían los derechos. Lo que pasa es que la Viuda Negra de Timely Comics pues no tiene absolutamente nada que ver con la Viuda Negra que nosotros conocemos. Era una especie de vidente con poderes relacionados con Satán y cosas por el estilo. O sea, un personaje místico, sobrenatural y tal, tirando al terror, pero que realmente no tiene nada que ver con la Viuda Negra que conocemos nosotros. Pero bueno, el nombre rondaba por ahí y es uno de esos nombres que se rescataban cuando Marvel empezó a sacar personajes nuevos y a resucitar el tema de los superhéroes, igual que rescataron, por ejemplo, la Antorcha Humana, rescataron ese tipo de conceptos, pues se trajeron también al menos el nombre de Viuda Negra para reciclarlo en un personaje completamente nuevo. No, que yo sí que quería aprovechar antes de meternos en harina para comentar otra cosita, y es que esta mujer ha dado tumbos todos los posibles y más. O sea, está estado en la cama de unos cuantos superhéroes, no quiero yo decir nada malo con eso, y ha estado en 20.000 grupos distintos, que si en Vengadores, en los Campeones, no sé qué. O sea, se ha asociado con medio universo Marvel y es bastante, bueno, hay que dar bastante vuelta para seguirle la pista. Es mucho más fácil coger un personaje, pues yo que sé, como Iron Man, como el Capitán América, como Thor, que dices, ala, cógete el volumen 2 de Thor y ahí tienes 200 cómics para leerte. con este personaje distinto, ¿no? Porque al final sus volúmenes propios a lo mejor duran 15 números, duran 12, de ahí pasa a estar con Daredevil 4 años, luego está 2 años desaparecida y aparece en Vengadores. Entonces tiene una trayectoria comiquera bastante, bastante sinuosa, ¿no? Y por supuesto con picos de calidad a lo alto y a lo bajo. Es un personaje que ha dado, a mí me ha llamado la atención, ¿eh? Los tumbos que da esta mujer, ¿no? Yo siempre, al final siempre te la vas tropezando por ahí. Es cierto que echando la vista atrás, digo, pues sí que es cierto que prácticamente nunca me he comprado yo una grapa de esta mujer en solitario, porque de hecho casi no ha tenido grapas en solitario. Pero bueno, pese a estar ahí, yo pienso que hay personajes menores, de menor enjundia que esta, que seguramente sí que han tenido más suerte, ¿no? Con sus propias cabeceras. Eso, así como reflexión antes de empezar, yo creo que sí podemos ir avisando a la gente, ¿no? De lo que pasa con este personaje. Yo creo que es eso que decía Antonio hace un momento, ¿no? Que parece que no, pero sí. O sea, me refiero, tú piensas en la Viuda Negra y lo primero que te ocurre es que no ha tenido nunca una colección regular, ni es alguien que haya tenido etapas larguísimas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente cuando empiezas a mirar todo lo que hay o dónde ha estado y tal, y vas tirando atrás, pues realmente acaba sacando mucha tajada y ha estado un montón de sitios y un montón de lugares, ¿no? Con lo cual no es fácil trazar una línea recta para ella, porque además se ha reinventado varias veces, ha cambiado el concepto de personaje varias veces, con lo cual, pues eso, no es tan sencillo como a priori podría parecer o debería ser. Sí, es que luego, yo estoy pensando ahora mismo en Ojo de Halcón, por ejemplo, que a lo mejor son vidas ahí un poco paralelas. Porque más o menos entran al universo Marvel, no a la vez, pero más o menos, y sí que han estado en Vengadores, han estado en varios grupos y tal. Tú comparas número de colecciones y apariciones por ahí, y a lo mejor fácilmente, no creo que exagere si digo que la Viuda Negra ha aparecido en el doble de cómics que Ojo de Halcón, ¿no? Pero a lo mejor la sensación que tenemos no es esa, ¿no? O sea, es claro. Un caso curioso el de la Viuda Negra. Pues nos vamos a meter ya directamente con el origen del personaje que sí que conocemos, no la anterior Viuda Negra, sino Natasha Romanoff. Venga, pues si os parece bien, empezamos un poco, vamos a romper el esquema habitual, porque con la Viuda Negra pasa una cosa. Su primera aparición, que luego diremos cuál fue, ella llega ya siendo una espía rusa que va ahí a medrar, ya hablaremos de ella, y el origen como tal, cómo este personaje se forma, adquiere sus habilidades y todo esto, se contó bastantes años después, y de hecho se contará un primer origen y vendrán autores posteriores a contar un segundo origen, e incluso luego ese segundo origen se ampliará, y es un personaje que ha tenido, bueno, esto de la retrocontinuidad y tal, es un caso muy curioso el que sucede con ella. Para entender de dónde viene la Viuda Negra, yo, si os parece, propongo empezar por Shadows and Light, sería Luces y Sombras, publicado en Estados Unidos en febrero de 1998, donde se nos cuenta ese primer origen, ¿vale? Esta fue la primera ocasión en la que se nos cuenta algo, digamos, en serio, ¿vale? Se conocen pocos detalles sobre los primeros años de la Viuda Negra. En este punto estamos hablando ya de finales de los 90, ¿eh? Llegamos hasta aquí. De hecho, había habido muchas versiones diferentes, frases que se lanzan de pasada, sí, porque tú aprendiste en Rusia, pero que no se iba más lejos de eso. Es un poquito el efecto Lobezno, si me permite, Rafa. O sea, es la idea de decir, en el momento en que queremos trabajar con un personaje cuyo pasado es oscuro, amplio y tal, cada guionista que viene, una vez está establecido eso de que hay un pasado ahí por explorar, cada uno va metiendo como una aventura ambientada en una época de su pasado. Y cuando haces recopilación de todo eso, aquello no hay Dios que lo case, ¿no? Porque hay como decir, bueno, esta mujer ha estado en todas partes, ha conocido a todo el mundo, de pronto había habido aventuras con Lobezno y con el Capitán América en una época, luego te dicen, no, es que es mucho más vieja de lo que parece, luego es que no sé qué. Entonces, es un poco... De hecho, hasta los 90, yo creo que a nadie le había importado mucho, más allá de decir, es espía, era rusa o de la KGB y ahora trabaja para S.H.I.E.L.D. Ya está, poco más. Pues sí, de todos modos, aunque, perdona que te... Tú ahora vas a contar el origen del personaje, pero sí es cierto que, claro, estamos hablando de un personaje que apareció un poco así de golpe, pero que esto, cuando fue presentado, estamos hablando del 64, ¿no? O sea, de 1964. O sea, que es que pasó todo ese tiempo este personaje sin que supiéramos de dónde venía o cuál fue un poquito su origen, ¿no? Si no básicamente nos conformabas con esa idea de era rusa, trabajaba para la KGB y ahora no. Ya está. Sí, es que desde esa primera aparición en la colección de Iron Man, que luego contaremos, hasta este primer origen que le dan, digamos, un poco ya en serio, pasan 34 años de personaje dando tumbos por ahí, que se dice pronto, ¿eh? Que sí que es verdad que hay personajes que sus orígenes se han contado después, pero yo creo que el caso de la Viuda Negra es que no hay otro igual. Y pienso que en esta ocasión viene bien hacerlo así, precisamente porque la película, que es muy de origen suyo, pienso que nos llama a esto, ¿no? Mucha gente, seguro, muchos oyentes estarán interesados. Ay, ¿qué, dónde se cuenta el origen de la Viuda? Bueno, que la gente no se vaya a la primera aparición comiquera, porque no, ese no es el sitio al que hay que ir. Digamos que... Claro, hay que ir un poquito a lo que vamos a comentar ahora. Luego ya retrocederemos en el tiempo y explicaremos todo. Pero lo que es el origen como tal, yo creo que en este Shadow and Light y en los que contaremos después, es donde más o menos se pueden encontrar estas cositas. Es que además, hasta entonces, tampoco era un personaje que te diera la sensación de necesitar un origen, porque básicamente te habían establecido dos o tres trazos básicos de su personaje, pues que era espía, que había trabajado para los malos, pero le habían borrado el cerebro y ahora trabaja para los buenos, que había estado casada y poco más. Es decir, uno tenía la sensación de que no era un personaje en el que tuvieras que indagar más, ¿no? Hasta que empiezan a ponerle el foco encima. También porque a finales de los 90 es una época en la que el personaje pues ya ha adquirido una popularidad interesante, empieza a caer ya bien a mucha gente y se le da una serie de oportunidades, yo creo que casi por primera vez, que eso es discutible, pero por primera vez, digamos, se le pone encima el foco y se dice, hey, vamos a bucear por fin en el origen de la Viuda Negra y vamos a darle un origen con cara y ojos. Pues sí. Y bueno, ya si queréis os cuento un poquito algunas pinceladas que se dan sobre su origen en este cómic, ¿vale? Recordamos Sombras y Luces de febrero del 98. La primera pista que nos dan aquí, que esto más adelante también se matizará, nos viene a decir que Natasha Romanoff nace alrededor de 1928 en Stalingrado, ahí en nada. Se supone, nos dicen por aquí, que nace en el seno de una familia noble. Que bueno, se decía que estaba emparentada con los últimos zares y todo esto. De alguna forma, una cierta nobleza acarrea en la sangre. Se supone también, según nos dicen aquí, que siendo ella un bebé, pues la casa de la familia, la casa lujosa, recordemos, bueno, que la gente ponga en contexto cómo estaba Rusia a principios del siglo XX, ¿vale? Entonces, vivir en una casa como esta no es un cualquiera y todo lo que se armó por allí con la revolución y todo esto. Entonces, bueno, la casa fue atacada e incendiada por enemigos del Estado, como se llamaban entonces, y bueno, eso provocó que esta niña quedara huérfana, sin madre y se supone que sin padre. Entonces va a quedar bajo la protección de un soldado ruso llamado Iván Petrovich, que este va a aparecer en los cómics de Viuda Negra, o sea, este va a aparecer y desaparecer, morir y resucitar, o bueno, o morir y resultar que luego no ha muerto, infinidad de veces, ¿vale? Va a ser una especie de padre adoptivo para él. Y bueno, enseguida pues ya destaca física y mentalmente y va a parar al servicio de inteligencia soviético, que es donde se supone que la van a entrenar como espía rusa. Y este primer acercamiento a su origen, digamos, que va a llegar hasta aquí. Alguna pincelada más, pero yo creo que con esto sería lo que podemos contar hasta este momento. Yo no sé, Monfort, si tú quieres aportar algo más o quieres que vayamos pasando ya a esa segunda versión del origen que viene unos años después. No, bueno, a ver, realmente, pues eso, es en esta época de finales finales de los 90 y principios de los 2000 es cuando, como decíamos, se va a bucear bastante. Entonces, el concepto del programa Viuda Negra, hasta entonces la Viuda Negra era, pues, la Viuda Negra, y ahí está, punto. Entonces, a partir de esta época, o sea, de estas miniseries de los años 90, cuando ella... entra en la línea Marvel Knights, se le da una explotación propia y tal, se introducen conceptos interesantes, sobre todo como el programa Viuda Negra, que te dice, es que ella no es la única Viuda Negra, es que había un grupo de chavalas que se llevaban a un tipo de entrenamiento muy concreto, muy duro y muy chungo, que era el proyecto Viuda Negra. Y de este proyecto Viuda Negra salió Natasha, pero salieron también otras chicas. Y de hecho, en esta época, por ejemplo, te introducirán también a Yelena Belova, que también la veremos en la película, y luego apareció muchas veces en el universo Marvel, etcétera, etcétera. y te empiezan a explicar el tema de que, bueno, pues eso de que el programa de la viuda negra, el programa Viuda Negra es una cosa bastante, bastante chunga y bastante complicada. Y aparecen algunos conceptos que ya hemos atisbado también en el universo Marvel cinematográfico, como por ejemplo el tema de la habitación roja. Aparece también el tema de que ella, aunque esto también había aparecido en algún otro momento, pero bueno, se subraya la idea de que ella había sido bailarina o al menos había sido, digamos, no sé si entrenada como bailarina sería lo correcto, pero sí que en algún momento había tenido relación con el baile. Bien porque se hacía pasar por bailarina o bien porque había recibido también entrenamiento en ese sentido. Pero bueno, lo importante del caso es que en esta época de finales de los 90 en estas miniseries es cuando se establecen este tipo de orígenes que luego han sido capitales, porque el personaje de Yelena Belova se ha utilizado muchas veces, sobre todo el tema de que Viuda Negra no es una, sino que hay más, y de hecho hay más viudas negras, se ha utilizado en varias miniseries posteriores a partir de entonces, y parece ser que es un tema que también vamos a ver en la película, con lo cual pues es importante este tema, este tipo de cosas. Y se queda establecido que ella es básicamente lo que ha contado Rafa, o sea, es una chavala que va a ser entrenada por la KGB, pero no de cualquier manera, sino en un programa muy especial llamado eso, programa Viuda Negra, y que allí la van a mejorar de varias formas. Es decir, cuando conocimos a la Viuda Negra originalmente, ella era buena en muchas cosas, pero no te decían que fuera especialmente extraordinaria. Sin embargo, aquí sí que te introducen el concepto de que tiene mejoras tanto biológicas como tecnológicas, como psíquicas, y que no es alguien normal. Digamos que si es alguien que está más cerca del tema del suero del supersoldado y de las mejoras, digamos, en plan para construir supersoldados, que no alguien simple y llanamente entrenado. Claro, ahí es un poquito donde yo quería citar un par de cómics antes ya de volvernos al inicio, ¿vale? Hay un cómic que a mí me llama profundamente la atención, que se cuenten cosas de la Viuda Negra aquí, pero así fue, que es el Uncanny X-Men 268, esto es un cómic de los 90, dibujado por Jim Lee, nada menos, en la que se cuenta una historia, claro, van a contar una historia de Lobezno en los años 40, pero es que está ahí el Capitán América, de Lobezno no, de Logan, ojo, porque en esos años todavía no era Lobezno como tal, y hay una historia aquí de los años 40, está el Barón von Stacker, y aquí se nos va a contar algunas de estas cosas que la Viuda Negra rondaba por ahí, ya se supone que tenía las dotes atléticas, ya cuentan todo aquello de la bailarina en la Unión Soviética, del ballet Bolshoi, que es bastante famoso, todo esto de colaborar con el KGB, todo eso se cuenta ahí. Ese cómic a mí me alucina que aporte tanto sobre el origen de Viuda Negra. Y luego, el resto de cosas que tú comentabas, yo sí que remitiría a la gente al Black Widow volumen 3 del 1 al 6, esto estamos hablando de los años 2004-2005, que aquí tenemos a... Esto fue escrito por Richard Morgan y dibujado por Bill Sienkiewicz, que siempre es un poquito garantía de calidad. Y aquí sí se habla de todo eso. Ya se entra más en harina con el tema de la habitación roja, con todo esto que nos explica que, bueno, que de alguna manera fue modificada químicamente. Además se habla de química más que de ADN y todo eso, lo cual explicaría... No tiene poderes especiales, ni fuerza, ni agilidad, ni nada de eso, pero lo usan para explicar que envejezca tan lentamente, ¿no? Y bueno, se explican un poquito todo el lavado de cerebro, van por ahí los tiros, ¿vale? Entonces se supone que la película habrá bebido de aquí bastante, que en este momento no la hemos visto. Y yo creo que con esas tres referencias comiqueras, aunque hay alguna más, la gente se puede hacer una idea bastante completa de lo bien o mal explicado que está el origen de este personaje, ¿no? Como esta Natasha pasa de convertirse en una niña normal en una asesina tipo Mata Hari mejorada, para entendernos. Muy bien, muy bien. Pero entonces vamos a ver, este segundo origen, que se supone que ya es el que se ha establecido como canon hasta nueva hora, hasta nueva orden. ¿Estamos hablando de un cómic? ¿De qué fecha? ¿Cuándo sale esto publicado? Estos que acabamos de nombrar. Del 99, por ahí. Vale, sí, el primero habéis dicho que fue... Sombras y Luces, este es del 98. El de Uncanny X-Men es del 90. Y este de Black Widow Volumen 3, que esto es de Marvel Knight, años 2004-2005. Uh-huh. Estamos hablando ya de fechas bastante modernas. Bueno, espera, Marvel Knights, hay dos miniseries diferentes. La primera, que es la de Devin Grayson, es del 99 también. Y luego tiene una secuela un poquito tardía, que igual es la de que va un poco más tarde. La de Devin Grayson es una que se ha publicado, republicado otra vez aquí en España hace poco, que creo que se ha, la han titulado, no sé muy bien por qué, pero bueno, algo así como Itchy Bitsy Spider, algo así. Bueno, no sé. La cuestión es que esta es un punto de entrada estupendo para el personaje. Precisamente porque, a pesar de que es un cómic que ya tiene unos añitos, creo que tiene un aire bastante moderno. Creo que se introducen conceptos que la gente se va a encontrar en el universo cinematográfico. Y lo que se plantea aquí, luego, digamos que se ha quedado como canon durante mucho tiempo. No solo las otras miniseries que ha escrito también Devin Grayson, sino en las que han venido detrás en general, han utilizado esto como base y como fundamento para el personaje. O sea, la etapa Marvel Knights, digamos, de Viuda Negra es muy interesante para tener en cuenta, y si alguien quiere meterse con el personaje, yo creo que es de las más reseñables, no sé. Sí, además, como curiosidad, hay algunas de esas miniseries que están incluso etiquetadas como para adultos. O sea, que son cómics bastante... que no se espere nadie de la gente hay una teta ni una cabeza cortada, pero bueno, que son para adultos, ¿vale? No estamos hablando de un cómic blanco del todo. Entonces, realmente es un sello que a un personaje como este yo pienso que le viene bastante bien. Sí, de hecho, incluso hay un... O sea, hay una de estas miniseries que precisamente hablaba del origen, que está dentro de la línea Max, que es aquello que hizo Marvel intentando apostar por una línea adulta, en plan como la línea Vértigo de DC, que le salió un poquito más regulero, pero algunas cositas interesantes sí que hubo, ¿no? Entonces, una de las miniseries de Viuda Negra está dentro de esa línea. Sí, pero a lo mejor lo que habría que hacer justo en estos momentos es... Hemos hablado del origen del personaje, pero y el origen editorial del personaje, porque aquí es cuando ya hay que irse a esto de Tales of Suspense. Tales of Suspense. El número 52 en el año 1964, hace ya un porronazo de tiempo. Mm. ¿Y cómo fue esto? Sí, hay que... Perdona. No, que si me dejáis matizar, antes de entrar en el 52, yo pienso que habría que hablar del 46, que nada, son seis numeritos antes, pero que ahí se nos cuenta, digamos, una previa para que la gente, porque si la gente llega al 52 igual dice, me falta piezas aquí, ¿no? En el número 46, que es de octubre del 63, nada, os hago una sinopsis de dos líneas. El personaje de Antonio Banco es el inventor de la armadura de Dinamo Carmesí, que es un malo clasiquísimo ahí de Iron Man. Huye, digamos, de los rusos y va a esconderse a Estados Unidos. Entonces van a por él, sus superiores pretendían castigarle por su fracaso. Y bueno, Banco deserta y se va a trabajar a Industrias Stark. Entonces ya va a ser en ese número 52 que tú comentabas, Runa, donde el personaje que van a mandar los rusos a por este Antonio Banco va a ser la Viuda Negra, ¿vale? Entonces por eso ella va a matar a alguien del quien nos han contado la historia, pues nada, seis numeritos antes, en ese número 46. A ver, aquí unas cuantas cositas de contexto para que la gente se haga un poquito una idea de cómo eran las cosas en aquella época. Estamos hablando de Tales of Suspense y, sin embargo, cuenta aventuras de Iron Man. ¿Por qué? Pues porque en aquella época Marvel no podía sacar a la calle demasiadas revistas. O sea, de hecho no podía sacar más que un número limitado de revistas. Y entonces lo que hacía era básicamente coger los viejos títulos de las revistas de monstruos que tenía antes o de historias variadas, y cuando los superhéroes empezaron a funcionar les fue metiendo dentro superhéroes. Entonces en Tales of Suspense le tocó a Iron Man. Luego compartió cabecera un tiempo con el Capitán América y, bueno, en Journey into Mystery estaba Thor y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dentro de Tales of Suspense es donde encontrábamos las aventuras de Iron Man, ¿no? De la versión más primitiva de Iron Man, ¿de acuerdo? En aquella época, las historias de Iron Man eran, para entendernos, básicamente historias de James Bond. Así. ¿Cómo son las historias de James Bond? Pues un poco, pues eso, historias de espías con básicamente dos tipos de mujeres. La mujer, digamos, idealizada, que apoya al héroe y que es un poco la chica buena, y sobre todo la femme fatale, la chica mala, ¿no? Que es un poco atractiva, tremendamente eficaz en lo suyo, pero que en el fondo es malvada, ¿no? O sea, la femme fatale, para entendernos. Bueno, pues la Viuda Negra iba a jugar ese papel de femme fatale dentro de estas historias de Tales of Suspense y dentro de estas historias de espionaje en esa época, ¿no? Dentro de, pues eso, donde las historias de Iron Man o de Tony Stark eran básicamente historias tipo James Bond. Y así es como entra la Viuda Negra. O sea, no tiene un traje de superhéroe, no es una superheroína, ni siquiera es exactamente, no es tampoco exactamente una villana, sino que juega más bien ese papel, digamos, dentro de este esquema de películas. ¿Qué pasa? Que poco a poco esto va evolucionando un poquito, digamos que empieza a ser una presencia más o menos habitual dentro de las colecciones de Iron Man y pronto aparecerá también dentro de las historias de los Vengadores. Allí va a empezar a tener una relación bastante particular con Ojo de Halcón, con el que va a tener un qué sé yo, no sé qué, no sé cuántos, y allí empieza a jugarse con la idea de que en realidad la Viuda Negra, bueno, pues que en realidad no es tan mala como parecía al principio, sino que más bien lo que le pasa es que los rusos, que son muy malos, le han lavado el cerebro y la están obligando a hacer cosas malas, ¿no? Con esto entroncamos ya con una etapa clásica, clásica de Vengadores, que es la de Roy Thomas y John Buscema. Y a partir de ahí la Viuda Negra va a empezar a ayudar de vez en cuando a los Vengadores en plan buscando un poquito la redención, digamos, ¿no? Y por estos años también vamos a empezar a conocer la idea de que ella estuvo casada con un piloto llamado Alexei Shostakov, al que se había dado por muerto, pero que en realidad acabaremos descubriendo que fue el Guardián Rojo, que es la especie de respuesta soviética al Capitán América. Con lo cual empezamos a establecer esos parámetros de su origen, un poquito transformándola de Femme Fatale, que eran los primeros cómics de Iron Man, a ser un poco el interés romántico de personajes como Ojo de Halcón especialmente, pero nunca estando totalmente dentro del ámbito de los Vengadores, como sí que pasaría, por ejemplo, con Bruja Escarlata, que llega a estar totalmente dentro de Vengadores. En el caso de la Viuda Negra, no. Sigue siendo una estrella invitada que aparece, desaparece, es una villana que quiere redimirse, es buena, pero no del todo buena, no sabemos si confiar en ella o no, y es un personaje que va apareciendo por ahí un poquito de fondo. Como digo, al principio ni siquiera tiene traje, es una espía, digamos, estándar, y luego acabará adquiriendo una especie de uniforme, bueno, uniforme, llámalo cosa muy rara, que no tiene nada que ver con lo que vemos hoy en día, y que durante la época esta, digamos, en que actuará un poquito como villana o apariciones en los Vengadores y tal, va a vestirlo, este tipo de ese traje raro, un tanto peculiar. Y en un momento determinado, digamos que decide, digamos, abandonar esa identidad disfrazada para trabajar simple y llanamente como espía para S.H.I.E.L.D. Y en principio parecía que íbamos a perder la pista, pero con todo esto nos hemos plantado en el año 70. La Viuda Negra reaparece en un cómic de Spider-Man, Amazing Spider-Man 86, y aquí nos aparece ya lo que sería una versión más definitiva del personaje. ¿Por qué? Porque básicamente la vemos ya con el aspecto clásico, es decir, el mono negro de cuero ajustado, el aspecto de las muñequeras, esa capacidad en principio para adherirse a las paredes. Sigue siendo un personaje ambiguo, quizá villana, quizá no tan villana. Se establece, eso sí, que la mayoría de sus actos villanescos eran culpa de su marido, que ya estaba siendo chantajeada y que, bueno, por tanto, pues empezará a establecer esa idea de que, pues eso, de que en realidad no era tan mala, sino que ha tenido mala suerte y tal y cual y pascual. Entonces, realmente, cuando adquiere ese aspecto definitivo de Viuda Negra y cuando ya podemos verla con el aspecto que hoy en día reconoceríamos, pues es en 1970. Yo no sé, Monfort, tú qué pensarás, pero yo toda esta etapa clásica, tanto la... Bueno, antes yo me refería a la colección de Iron Man, porque bueno, se llame Tales of Suspense o como se llame, eso era la colección de Iron Man, ¿vale? Sí. Por eso, igual, por si he despistado a alguien. Pero igualmente en la etapa de Vengadores, a mí esa etapa me gusta mucho. Recordará a la gente que hay un punto en el que, digamos, los fundadores de los Vengadores se van y el único que queda ahí original es el Capitán América y tiene que refundar el equipo. Pues está ahí la Bruja Escarlata, está Ojo de Halcón y, bueno, es una alineación ahí un tanto rara, ¿no? Como tú has dicho, de héroes redimidos. La sí. Viuda Negra nunca llega a aceptar que ella forma parte de los Vengadores, aunque aparece por ahí continuamente y en sagas incluso sí. importantes, pero ella nunca llega a estar dentro del equipo. Y a mí personalmente, yo cuando leí todos estos cómics, no en su día, ya en recopilaciones, bueno, no tenía yo edad ni había nacido casi, no había nacido directamente, no había nacido. Pero cuando leí todo esto, realmente era un personaje que me caía bastante mal y que está muy, muy, muy, muy alejado de lo que ya se viene a establecer en la colección de Daredevil, que tampoco te creas tú que a mí la Viuda Negra ahí me cae, de hecho diría que me cae bastante mal. Y cuando de nuevo releí todo esto en recopilaciones en la biblioteca Marvel y tal, yo era un personaje que yo decía, pero ¿cómo tienen la vergüenza de poner a esta mujer en el título? Si me cae mal y no hace nada, pero bueno, así eran las cosas en ese momento, ¿no? Dime. No, es que la Viuda Negra de esa primera época, hasta el año 70, hasta que aparece en este Amazing Spider-Man en el aspecto definitivo, esa Viuda Negra, digamos, no es un personaje que no tiene nada que ver con la Viuda Negra que será después, o sea, será a partir del año 70. Porque básicamente es un personaje, como todos los personajes femeninos de aquella época, que solo va a servir para vehiculizar a otros personajes. En este caso, Ojo de Halcón. Es decir, el personaje con el que vamos a hacer algo medianamente útil va a ser Ojo de Halcón, que empieza como villano, pero se redime y es uno de los Vengadores a partir de esa etapa que tú comentas, y Ojo de Halcón necesita algún tipo de interés romántico. Y ese tipo de interés romántico, uno de ellos por lo menos, es Viuda Negra. Entonces es un personaje que realmente no tiene entidad propia. En cierto modo le pasaba lo mismo a la Bruja Escarlata, con la diferencia que la Bruja Escarlata, como iba en pack con su hermano Mercurio, pues bueno, pues digamos, la metieron dentro de los Vengadores y servía también para interés romántico, también como compensación del carácter de Mercurio, y tenía un rol, digamos, un poquito más activo. La Bruja tuvo la suerte de encontrarse con Steve Englehart, con Roy Thomas, que quisieron hacer cositas interesantes con ella. La Viuda no. Y por tanto la Viuda pues estuvo por ahí, en esa sombra de personaje secundario, hasta que la reinventan, yo creo que de arriba abajo, izquierda a derecha, en ese número de Amazing Spider-Man, y a partir de ahí yo creo que sí que empiezan a jugar con ella, pero ya más en el terreno de los cómics de espías, porque luego lo que viene después de ese Amazing Spider-Man y lo que viene en los 70 son básicamente su etapa, digamos, dentro de los cómics de espías, y por tanto tenemos una Viuda Negra completamente nueva. Una espía como tal, ambigua, como todas las espías, digámoslo así, pero atractiva, fascinante, un poco en la línea de la Emma Peel de los Vengadores, no los Vengadores de Marvel, sino las de televisión. O sea, a finales de los 60 existe aquella serie muy popular en Inglaterra, sobre todo, pero también en Estados Unidos, que se llamaba Los Vengadores, que era la serie que ya protagonizaba dos personajes, John Stead y Patrick McNee y Emma Peel, Emma Peel era el personaje. Que básicamente eran dos agentes secretos, temas de espionaje y tal, y ella iba enfundada en un traje muy parecido al que luego llevaría la Viuda Negra en los cómics, ¿no? Entonces, esa nueva Viuda Negra y ese estilo de superagente secreto femenina se estilaría muchísimo en los años 70, y es lo que nos vamos a encontrar para ella durante bastante tiempo. De hecho, empezará a aparecer en diferentes colecciones de estas de, bueno, contenedor, que llamo yo, o sea, que son historias, o sea, revistas que pueden contener diferentes historias de diferentes personajes. Y por ahí, por ejemplo, en una de estas Amazing Adventures es donde por ella pasan personajes, o sea, autores como Gary Friedrich, John Buscema, pero lo importante del caso es que por ahí, digamos, aparece también Jerry Conway. Jerry Conway la escribe en esa época y luego, cuando Jerry Conway se va a escribir Daredevil, dice, pues me ha molado a mí la Viuda Negra, me la llevo para Daredevil. Y a partir del número 81 es cuando la Viuda Negra pasa a estar, digamos, asociada al personaje de Daredevil, durante una larga etapa, pues se convertirá en la compañera de aventuras de Daredevil. Sí, ahí número del 92 al 107 aparece, como yo decía antes también, en la propia cabecera. Sí, la colección se llamó Daredevil y Black Widow. Mm. Pero realmente llevaba apareciendo ya, pues yo creo que ya entra en la colección en el 81. Pues fíjate, prácticamente año y medio, 2 años después es cuando le ponen el nombre y estará otros 2 años ahí. O sea, se tira apareciendo en la colección, se tira perfectamente 4 o 5 años compartiendo, sí, cabecera. Yo creo que ahí, a mí realmente ya lo he comentado antes, no me gusta mucho el paso de este personaje por esta colección. Yo, para mí era muy raro ver a, porque cambian de ciudad, se van a San Francisco, y para mí esto de ver a Daredevil con la Viuda Negra siempre se me ha hecho muy extraño. Yo, Daredevil tiene que estar con Karen Page en ese punto, y era todo como muy, a mí de verdad que se me hacía muy raro ver a Daredevil ahí con tramas de espías rusos, luego esta desaparecía, se enfadaba. Era realmente agridulce, pero sí que es cierto que yo ahí voy a discrepar un pelín contigo, pero bueno. Vale, no, termino ya, ¿eh? Sí que creo que le dan una buena salida de la serie, porque ella lo que le argumenta a Daredevil, yo lo diría a Matt Murdock, es que aunque está enamorada, ella no quiere ser la segundona de nadie, quiere tener su propia, ser su propia protagonista de su vida, digamos, y por ahí yo creo que la dejan bastante lanzada de cara a cosas que van a venir después, ¿no? Entonces creo que tiene una buena salida, que seguramente la engrandece más, por lo menos a mis ojos, de todo lo que le habían pasado en la colección antiguamente. Pero bueno, ya me ibais a comentar algo, yo me callo. No, yo creo, vamos a ver, yo sí que pienso que la etapa de Bendis, donde cuando se pasaba Viuda Negra por Daredevil, yo creo que le llenaba la colección ahí de color y de luz. O sea, a mí me gustaba, sí, bastante, tío. Hombre, la de Bendis sí, yo estoy hablando de los 70. No, no, que a mí la su paso bueno, por la etapa vale, de vale, los no, 60. Vale, entonces sí, yo es que te he entendido que a ti relacionar a Daredevil con Viuda Negra, no, que no, no te suele gustar. En esa época no, estás no. hablando, ¿vale? Me ¿vale? refiero ¿bien? Que las tramas de Viuda Negra, claro, como compartían cabecera y todo eso, las tramas de Viuda Negra muchas veces derivaban hacia los rusos, los espías que vienen, me persiguen. Todo eso, ver a Daredevil enfrascado en eso, a mí se me hacía incómodo, ¿vale? Cuando yo leí todas estas colecciones, a mí me sobraba, no me gustaba nada. Me refiero a eso. Sí que es cierto que luego, con los años posteriores, siempre han ido coqueteando el uno con el otro y apareciendo, teniendo, bueno, la aparición estelar, ¿no? Para una saga o para unos números, y ahí sí me parece que ellos mantienen una relación que me gusta, ¿no? No llegan al nivel de Matt Murdock con Elektra, pero sí que tienen ahí una cierta química y sí que creo que luego se ha tratado mejor. Pero en la etapa clásica, clásica, a mí no me acaba de funcionar. Pero bueno, entiendo también que son percepciones personales. A ver, también es que hay que tener en cuenta que Daredevil en esa época es una serie que está buscando su norte y todavía no la ha encontrado. Es decir, ha pasado de ser un Spider-Man de hacendado a no saber muy bien qué hacer con el personaje, ¿no? Sí, eso entonces, también es cierto. Claro, entonces la Viuda Negra, ¿qué le aportaba? Pues todo ese background que ella había ido adquiriendo a partir de esa primera aparición en Amazing Spider-Man. Y sobre todo luego cuando aparece en Amazing Adventures y va apareciendo en historias cortas, se va estableciendo. Ella en ese momento ya tenía ese bagaje de que venía de ser un agente de la KGB especialmente entrenada. Ya se había comentado también el tema de que si Iván Petrovich la había cuidado desde huérfano. Es decir, era un personaje un poquito más trabajado que en la etapa anterior que hablábamos cuando interactuaba con Iron Man y con Ojo de Halcón, ¿no? Aquí es un personaje que viene ya con un background y que viene con un fondo, que es ese fondo de espionaje y de femme fatal, ¿no? Bueno, femme fatal no, me refiero de espía femenina al estilo Emma Peel, estilo años 70, ¿no? Entonces, cuando la meten con Daredevil es esa idea de decir, venga, vamos a convertir Daredevil en una serie básicamente de acción y aventuras, donde esta chavala pues va a acompañar a Daredevil en ese punto de acción y aventuras. Y ahí está. Entonces, desde ese prisma, la cosa no funciona del todo mal. Lo que pasa es que es un Daredevil desnaturalizado, porque no es el personaje al que estamos acostumbrados, porque el personaje todos sabemos que cuando llegará Miller lo va a reinventar de arriba abajo, de izquierda a derecha, y va a ser otro personaje, otro Daredevil. Entonces, es un Daredevil pues mucho más superficial, mucho más, pues eso, aventurillas, ligeras, para echar el rato y poquito más, y ya está. Y poco más, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego sí que es verdad que en la etapa post-Miller, digamos, y siempre que ha vuelto la Viuda Negra, y Bendis, es verdad que yo creo que lo ha hecho mejor que nadie, bueno, cuando apareció también en el Diablo Guardián con Kevin Smith, no estuvo mal tampoco. Es decir, la Viuda siempre ha sido un poco como esa exnovia sensata que le recuerda a Matt Murdock, no te metas en líos, no la líes, que tú eres un desastre y la vas a liar, ¿no? Entonces la Viuda Negra ha sido como ese peso, digamos, o ese anclaje. Sí, exacto. Un anclaje a la realidad, ¿no? Porque Murdock siempre se las apaña para meterse en todos los follones imaginables y la Viuda, que tela también con el pasaje que tiene, pero fíjate tú, o sea, le sirve como ese anclaje a la realidad, es decir, oye, además es esa relación de algo más que amistad, pero que ya no está en juego la idea de volver a ser amantes o de ser una relación amorosa. O sea, ya han pasado por eso, ya lo han superado. Y lo que ha quedado de ahí es una amistad fuerte, sólida, con un pozo muy grande. Y eso es algo que ha enriquecido muchísimo al personaje de Daredevil, más que al de la Viuda. a partir de entonces. Y por eso creo que cuando la viuda aparece en las series modernas de Daredevil, es un personaje muy interesante y es un personaje que aporta, ¿no? Que enriquece, ¿no? Pero en ese primer momento, pues es eso, una serie de aventurillas donde, bueno, pues ahí está dándole vueltas y al fin y al cabo, pues eso, es un capricho de Jerry Conway para, digamos, jugar un poco con el personaje de Daredevil. Y venga, pues ya está, fiesta. O sea, tampoco no hay que darle muchas vueltas. De hecho, cuando ella se independiza de Daredevil, va a tener otra etapa errática, pero muy interesante, jugando otra vez a los cómics de espías. Que es la época en que pasará por Marvel Fanfare, por aventuras bizarras, durante los años 80. Y ahí, por ejemplo, pasa por manos como las de Paul Gulacy, por un primerizo George Pérez, con lo cual, pues, bueno, vamos a tener algunas de... Son historias cortas porque no llega a tener nunca colección, pero al menos gráficamente es una de las etapas más chulas de la viuda, en el sentido de que George Pérez la dibuja como Dios, porque George Pérez es Dios dibujando. Pues aquí también. Y bueno, pues Jerry Conway, que le había cogido cariño, vuelve a bucear otra vez con esas ideas del pasado soviético, a jugar con ella, pero son historias muy, muy, muy, muy, muy de espías, digamos, ¿no? Lo que pasa que sí que cuando ya nos vamos a los 90 y la meten en Vengadores... Perdona, Monforte, tengo que interrumpir. Es que no me resisto a comentar en 30 segundos... La colección de campeones, el primer volumen, que duró nada más y nada menos que 17 números, que estos campeones, la alineación era Hércules, Motorista Fantasma, El Ángel y El Hombre de Hielo, liderados por la Viuda Negra. Agárrate. Y quiero comentar, primero, porque esto es mezclar nocilla con chorizo, o sea, no sé a quién se le ocurrió, pero esta colección a mí me parece mala de narices. Pero lo mejor de todo es que aquí se lía con Hércules, ¿vale? Esta relación le va a durar también como 4 o 5 años porque luego llegarán a Vengadores y, bueno, ahí durarán un poquito, pero luego ya se darán cuenta de que bueno, venga, nos separamos. Entonces ya la lista de amantes de la Viuda Negra pues hay que alargarla un poco más. Es que no me resistía, ¿vale? Bueno, Hércules ya es un error de por sí, entonces cualquier cosa que hagas con ese personaje y relacionándolo con quien sea es como... Hostia, tío. Es que es un personaje... Jugaron a lo mismo que con Thor. Pero, tío, ese personaje necesita una reinvención porque ahora mismo es extravagante. Es que, de verdad, la colección de campeones, yo no sé, Monfort, tú qué pensarás, pero a mí me parece la peor que ha tenido Viuda en algo parecido a un papel protagonista, ¿eh? Es mala, mala, mala de cuyons. Hombre, a ver, la parte buena, si es que tiene alguna, es que es la primera vez que vemos a la viuda liderando un grupo. Y luego, cuando entra en los Vengadores, yo creo que eso le va a hacer mucho bien al personaje. Porque es uno de esos personajes en que los guionistas de los Vengadores en esa época, que tampoco es especialmente buena para la colección, porque en los 90, al fin y al cabo, todos los cómics tenían que parecerse a X-Men. Entonces, bueno, metemos a una tía pelirroja ajustada en la serie, a priori no es mala idea. Pero claro, la viuda era un personaje ideal en ese sentido porque aportaba un background misterioso, pero era lo suficientemente, digamos, no trabajada o era un personaje no explotado como para poder contar historias con ella y amoldarla o desarrollarla según lo que necesitara el grupo. Y yo creo que el paso por Vengadores la consolida muchísimo dentro del universo Marvel, porque creo que deja de ser un poco una paria o deja de ser un poco un personaje marginal para ser un personaje reconocido por el resto del universo Marvel, apreciado por el resto del universo Marvel, respetado incluso y también por los propios lectores. Porque hemos comentado antes como en estos 90, tanto en la serie de X-Men menos y luego en la de Vengadores, pues de ella vamos sabiendo cada vez más cosas, la vamos poniendo, digamos, al nivel de personajes como Capitán América, como Lobezno, y por tanto va creciendo un poquito el peso que ella tiene, al menos como personaje secundario. Sí, luego recordemos que de los campeones vuelve a los Vengadores nada más y nada menos que para la saga de Korvac, que no es ninguna tontería, ¿eh? La Viuda Negra, bueno, no diremos que ha estado en todas las grandes sagas de Vengadores porque no es así, pero sí que ha estado en sagas bastante, bastante tochas, ¿eh? Y a mí, por ejemplo, la saga de Korvac me gusta mucho y la Viuda Negra que hay ahí... Y esto es 3 años después de haberse ido de Daredevil. A mí esa Viuda Negra me parece un personaje que le pega mil vueltas, pero 1000 y 2000. Entonces ya, en efecto, ya no tiene nada que ver con la Viuda Negra que había sido los 15 años anteriores. Sí, como vamos viendo, es un personaje que se va haciendo a retazos. Es decir, no es un personaje que tenga una serie en la que llega un guionista y hace esto, luego hace otro, hace tal. No, o sea, va dando tumbos por el universo Marvel, ahora está en una serie, ahora está en otra, ahora está en otra, ahora está en otra. Y cada una de esas piezas va aportando algo al mosaico, ¿no? Va haciéndolo cada vez más, le va dando más peso, ¿no? Y poco a poco yo creo que se va asentando cada vez más y se va relacionando más con los otros personajes del universo Marvel a primer nivel, digamos, ¿no? Porque al principio, en esas primeras etapas que decíamos, ella era, pues lo que decía, un secundario de un secundario. A nadie le importaba mucho lo que hacía, lo que tenía que ver con Ojo de Halcón, poco más, ¿no? Pero luego ya vemos que establece una relación larga con Daredevil, ya vemos que se le van dando pinceladas de su pasado soviético, cada vez, digamos, pues más misteriosas, porque pasa un poco como con Lobezno, ¿no? O sea, sabemos que tenía un pasado, luego ya le hemos explotado más, ¿no? Pero en aquella época sabíamos que tenía un pasado, sabíamos trozos de ese pasado, pero eran como piezas de un puzzle que no conocías el total, ¿no? Y con la viuda en Petit Comité pasaba un poquito lo mismo, ¿no? Y eso lo hacía bastante, bastante interesante, digamos, en esa época en que rondaba por Vengadores, tan interesante que es cuando llega lo que hablábamos al principio, esas miniseries de finales de los 90 y primeros 2000, dentro de la línea Marvel Knights, que son las que ya ponen el foco en ella y no en otros personajes, ni como secundaria, ni como personaje de grupo, pero en ella. Y ahí empezamos a hablar en serio de quién es la Viuda Negra, de qué es la Habitación Roja, de qué es el programa Viuda Negra. Y yo creo que esa es una pieza, un ladrillo fundamental en la historia del personaje. Sí, la verdad es que el paso por los 90 casi vale más hacerlo así de pasada como estamos haciendo, porque realmente dio muchos tumbos. Es cierto que estuvo en Los Vengadores compartiendo equipo con el Capitán América, con Thor, con la Visión. Es una etapa que no está mal, pero ella quizá va adquiriendo más background en las apariciones que va teniendo de goteo por aquí y por allá. Supongo que habría que nombrar también todo lo que pasa con Onslaught. Si recordáis, borró de la faz de la Tierra a la mayoría de superhéroes que luego volvieron a aparecer unos años después. Y de los poquitos superhéroes que no fueron borrados del universo, está la Viuda Negra, y tuvo bastante encontronazo con los Thunderbolts. Ella era casi el único personaje, o por lo menos el primer personaje, que desconfía de los Thunderbolts y todo eso. Entonces, ahí también tuvo bastante, casi como la superheroína de las poquitas que quedaban, ¿no? Para defender la Tierra, el mundo 616, como todos entendemos ahora, ¿no? Entonces, es una parte que sí que es cierto, yo creo que de todos los 90, casi que es lo único que yo destacaría, porque sí que sus apariciones en Thunderbolt a mí me gustan bastante, bastante. Bueno, y que también en esa época de Vengadores noventera, que es un tanto cuestionable, vamos a decirlo así, a ella le toca estar en Vengadores incluso como líder, en esa época en que los Vengadores, pues está el Caballero con su espada láser, por ejemplo, y su chupa de cuero, está Cersei... Bueno, es que son los 90 en estado puro. Claro, o sea, me refiero, es la época en que los Vengadores son pues un grupo de personajes con los que no sabemos muy bien qué hacer, pero hay que intentar que se parezcan a los X-Men, que es lo que venden, ¿no? Y curiosamente, en esa época raruna, ella es la líder del grupo, y claro, yo creo que destaca casi por estadística, ¿no? Es decir, es que todos los demás son tan tal que dices, bueno, la viuda por lo menos pues es un poco la que da estabilidad a este invento y la que tal, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que... Por si alguien se acerca a los Vengadores de esta época y no con ánimo ni siquiera de leerlo, sino con echarle un ojo, Viuda Negra suele ser, ya no va de negro, digamos que es la que va de gris y va con el pelo corto y habitualmente, que casi parece pelirroja, y habitualmente lleva una especie de chaqueta ahí militar. Vale, entonces, sí. Es que las chaquetas eran muy importantes en los 90. Muy importante. Y por cierto, coincide con la Visión Blanca, que también la tenemos fresca así de otro producto Marvel, audiovisual. Bueno, pues eso es un poco el que busque Viuda Negra, que busque eso. Casi parece la Rachel esta de Días de un Futuro Pasado de X-Men y tal. Pero bueno. Claro, o sea, hablabas tú de lo de estado puro. Hablabas tú del tema de Onslaught, o sea, ese borrón y cuenta nueva que intenta hacer Marvel con Onslaught es por algo. Básicamente ese algo es que no le funciona en la mitad de las colecciones del universo. Entonces, pues esto es una de las razones de por qué no funcionaban, ¿no? Porque aquello era, pues eso, un sin Dios de un estilo de dibujo que intentaba parecerse primero lo que era X-Men, luego lo que era Image, y era pues una cosa muy rarona y muy tal, ¿no? Pero bueno, por ahí rondaba la viuda, y es verdad que luego cuando se pasa por Thunderbolts, pues bueno, ves otra pieza en la que le va dando peso y va teniendo pues eso, más y más bagaje el personaje. De todos modos, con la línea Marvel Knights se jugó mucho con estos personajes menores, que a lo mejor no habían tenido tanta suerte. Bueno, menores no tan menores, porque por ejemplo los personajes, también Daredevil salió ganando muchísimo de la línea Marvel Knights, otros no tanto como Punisher, pero en cualquier caso era poner el foco en estos personajes a lo mejor no tan de primera línea, ¿no? Y yo creo que la viuda ahí también fue una de las que más ganó, digámoslo así. De hecho, a partir de esa época yo creo que se puede contar su historia basándose ya en sus cómics propios. Es decir, sí, apareció también en temas de grupo, porque nos vamos a plantar enseguida en la época en que Bendis va a reformar el universo Marvel con sus nuevos Vengadores y todos los desunidos y toda la historia, con lo cual nos meteremos en ese ciclo de universo cambiante constantemente, pero es una época en la que la Viuda Negra va a empezar a tener cómics propios, aunque sea en formato de miniserie. Y a lo largo de los primeros 2000 ella va a tener pues esas miniseries propias que irán aportando lo que decíamos antes, o sea, más y más y más información acerca de su pasado, a veces contradictoria y a veces pues hasta absurda, ¿no? Pero ahí está. Sí, luego hay un patrón ahí que se repite bastante. Bueno, dos cosas que a mí por lo menos me gustaría decir. La primera es que a partir de aquí prácticamente todos los productos en los que la Viuda Negra es la protagonista o el principal personaje, o digamos que recae el foco sobre ella, creo que todo es legible. O sea, no, a partir de aquí yo no voy a encontrar ningún producto que diga vaya mierda que no se acerque a nadie. Creo que cualquiera que encuentre algo de la Viuda Negra de los 2000 hacia acá, por lo menos es legible y entretenido. Hay de todo, hay cosas mejores y mucho mejores, pero todo es legible. Y lo segundo, hay un pequeño patrón ahí que se repite, y es que yo no sé si es mandato editorial o qué, pero casi todo lo que se hace sobre ella o tiene que ver con su pasado ruso o con fantasmas que vuelven o con el KGB que viene por aquí. O sea, parece que es el único sitio en el que saben usar el juguete, ¿vale? El juguete está en el jardín y de ahí no sale, en el jardín ruso, y no saben moverlo. Entonces yo quizá echaría un poco de frescura con respecto a eso. Sí, cuando están Vengadores y tal, ahí sí, si hay que irse al espacio, hay que hacer lo que sea, perfecto. Pero cuando es ella el personaje clave, lo único que saben hacer es darle vueltas a lo mismo, ¿no? Y, insisto, siempre una calidad digna, pero no salen de ahí y ya empiezan a ser muchos años sin salir de ahí. Sí, de hecho, el tema del marido es como para marear la perdiz, pero constantemente, porque es que, vamos, el marido le resucita, ahora le quiere amargar la vida, ahora no sé cuántos, ahora es un conspiranoico. Es decir, cuando aparece en Daredevil, por ejemplo, pues resulta que hay el gobierno americano la quiere entregar al gobierno de Bulgaria a cambio de una terrorista que podría ser Madame Hydra, bla, bla, bla. Y bueno, al final resulta que uno de los que está detrás de todo el tinglado, no es un spoiler, sino que esto es, hay mucho más ahí, pero bueno, es el Alexei Shostakov, o sea, su marido, que seguía vivo, resulta, y que tiene cuentas pendientes con ella y que tal y cual. Dices, bueno, vale, venga, pues perfecto, estupendo. Luego resulta que tenemos historias en la que Natasha descubre que están asesinando a las otras viudas negras, a las que estuvieron en ese programa y las que también fueron, digamos, pues llevaron ese título como viudas negras, ¿no? Con lo cual dices, pues otra vez un fantasma del pasado que viene, digamos, a buscar a esta mujer y tal. Casi siempre hay una historia del pasado que viene a buscarla y que ella le complica la vida en nuestro presente, y que normalmente amenaza ese estatus de heroína legal que tenía más o menos establecido, ¿no? O sea, siempre hay algo que la pone en cuestión, en plan, pues es que en realidad hemos descubierto que tú no sé cuántos, o que tal, no sé qué. Sus historias particulares siempre han sido eso. Sin embargo, cuando ha participado en historias de grupo, digámoslo así, pues bueno, pues ha jugado un papel más estándar, digamos, o más parecido al de otros personajes Marvel, ¿no? En la Guerra Civil, por ejemplo, pues está en el bando pro-registro, al lado de Iron Man y compañía, e incluso durante una temporada, pues es ella la que tiene el control de S.H.I.E.L.D., ¿no? En la época del Reinado Oscuro, por ejemplo, ella se hace pasar por la otra Viuda Negra, por Yelena Belova, y bueno, pues forma parte también de esos Vengadores Oscuros de Norman Osborn y compañía, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Normalmente cuando pasan este tipo de cosas, con personajes que no son tan sumamente populares, que las historias, sus ranking, ¿no?, y sus top 10 no son tan populares, siempre la gente al final lo que está buscando es una historia característica, ¿no? Cuando se estrenó, bueno, por ejemplo, la serie de WandaVision, recibimos 40.000 millones de correos pidiéndonos, hasta que sacamos nuestro programa cuando acabó la serie, sí, es verdad que hubo un montón de gente pidiéndonos cuáles eran los cómics así más representativos para leer, de Bruja Escarlata o de Visión, o de ambos. Aquí, para una persona que tampoco quiere leerse cosas que no deba, y sobre todo que se puedan conseguir y que no sean cosas así que tenga que hacer una búsqueda el oyente, pues, casi arqueológica, ¿Qué historias para ir al cine, digámoslo así, con unas ciertas nociones, recomendaríais o creéis que son imprescindibles o lo más chulo que se puede ahora mismo leer del personaje? ¿Empiezas tú, Rafa, o empiezo yo? Yo me voy a remitir un poquito a las que he dicho al principio, ¿vale? El Luces y Sombras este del año 98, donde se empieza un poco a bucear así en su pasado, a mí me parece una buena historia. Desde luego la de los X-Men número 268 también. Y prácticamente cualquier cómic de Viuda Negra que esté bajo el sello de Marvel Knights, yo lo recomiendo. No hay tantos, ¿eh? Está el volumen 3, que prácticamente, no sé si son 12 números en total o algo así. Y son hay un dos par miniseries, de... creo, 6 y 6. Claro, primero está el volumen 3 y luego hay dos miniseries, si no me equivoco yo también. Entonces, son poquita cosa, pero de lo mejorcito. Realmente tienen 15 años, no llega a 20. Sigue, es cómic moderno, ya no es mandar a alguien a un cómic de los 60 que dice, me puede echar para atrás. Yo creo que todo esto es muy legible y muy entretenido. Y ya, si tenemos que ir a series así un poquito más modernas, pues ya no sé qué decirte. Quizá la de cuando presentan a la, yo lo diré, a la Yelena Belova, esta quizás sea la otra, no recuerdo ahora el nombre, lo miro y os lo digo, pero sería el otro sitio al que yo os mandaría, ¿eh? A ver, yo tengo muy claro, para rápidamente pillar el punto a la Viuda Negra, es la etapa Marvel Knights, especialmente lo que escribe Devin Grayson, que son esas dos miniseries que comentábamos. O sea, la primera es lo que se llamó volumen 1 realmente de Black Widow, ¿no? Es la etapa que escribe, o sea, son tres números que escribe Devin Grayson, y luego lo que se llamó volumen 2, que en realidad son dos miniseries, para entendernos, una del 99 y otra del 2001. Es el ABC de la Viuda Negra. Eso es impepinable. La etapa Marvel Knights con estas dos miniseries, o sea, 3 y 3, son 6 números en total. Esto es impepinable, esto es la Viuda Negra a tope. Y luego algo que es bastante recomendable en plan retro, ya eso ya cuestión de gustos, cada uno es cada cual, algo que puede molar bastante en plan retro es la etapa de Marvel Fanfare y Aventuras Bizarras, que aquí en España se ha recopilado hace poco en un tomito en tapa dura muy apañado y tal, que es la etapa pues de Paul Gulacy, de George Pérez, que comentábamos antes, de cómics ochenteros de espionaje y tal, cómics de acción, sin más, que solo por el dibujo pues merecen mucho, mucho, mucho, mucho la pena y dan un aire clásico, digamos, a Historias de la Viuda Negra con un aire clásico que sinceramente están muy bien. Y además, como digo, acaban de recopilarse hace muy poquito y aquí en España, y oye, pues con eso vas que te matas. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Aparte, ¿sabes qué pasa? Que yo sí tengo que decir, ¿cuáles son las historias que más te gustan de la Viuda Negra? Las que más. Yo creo que esa aparición de Viuda Negra en la saga de Daredevil, escrita por Kevin Smith, a mí me encanta. Por ejemplo, esos son cómics muy buenos, pero claro, no son cómics de la Viuda Negra. Aparece por ahí un ratito, claro, y tal, sí. Pero y lo mismo con Frank Miller, ¿no? Aparece un ratito, pero a mí me llena más que otras cosas que a lo mejor hemos citado por aquí, ¿no? Incluso con Bendis, que sí que tiene una saga que se llama La Viuda, está muy bien, pero es un cómic de Daredevil al final. O sea, ya está funcionando muy bien, pero es un cómic de otro personaje, ¿no? De hecho, no sé si a ti qué te parecerá, Rafa, pero yo es que tengo la sensación que después de esa primera etapa de Marvel Knights, de esas miniseries y tal, las miniseries recientes del personaje yo las veo muy repetitivas. O sea, es lo que decíamos antes, es que no están mal, o sea, son entretenidas, están guay, no está mal, suelen estar bastante bien dibujadas en general, llaman mucho la atención, pero son historias muy repetitivas, es decir, es un fantasma del pasado soviético normalmente, que viene a buscar a la viuda negra y esta tiene que solventarlo normalmente con la ayuda de algún personaje Marvel de la actualidad o alguna cosa por el estilo. Y me da la sensación un poco de reiteración, ¿no? Igual que cuando llegaron las series de los 90 era un poco wow, esto es poner en orden lo que sabíamos de la viuda, además con un aspecto bastante chulo, explotar un poco su mitología. A mí me da la sensación de que las series recientes o miniseries recientes son un poquito repetitivas, pero también puede ser porque al fin y al cabo es un personaje que tampoco me importa demasiado, así que igual tampoco claro, lo he leído con la atención debida. Es que a mí me pasa un poco parecido. Yo algunas de estas las he picoteado y es lo que te decía antes. A mí me da, como a ti, que vuelven siempre sobre lo mismo. Y sí. no hay grandes picos de calidad. La Viuda Negra, oye, todos pensamos desde Bale en Iron Man, Capitán América, Batman, Superman, y enseguida te vienen grandes autores a la cabeza. Pero cuando digo grandes autores, es grandes autores. Ahora, yo te digo Viuda Negra y grandes, más allá de algún momento puntual que ella se cruza en el camino de alguien, y es que no, es que ella no tiene productos suyos tan grandes. Ahora, cualquier colección, cualquier miniserie, cualquier tomito que la gente vea en una tienda especializada o en un FNAC o algo así, que lleve Viuda Negra en la portada, si se lo compra, por lo menos se va a leer algo entretenido. Yo creo que eso no fallarán con lo que cojan, pero que tampoco le va a cambiar la vida a nadie, pues no, desde luego que no. El sabor va a ser parecido, está bueno, está guay, es una hamburguesa, pero nada del otro mundo, desde luego. No hemos comentado aquí también que en épocas recientes se la ha asociado también con el Soldado de Invierno. Es decir, una de las cosas que se nos contaban de ella rebuscando ahí en el pasado es que resulta que tenía una relación o tuvo un contacto, digamos, con Bucky Barnes cuando ese también trabajaba todavía para el KGB. Y cuando este, en tiempos recientes, ya después de la etapa Brubaker de Capitán América, bueno, durante la etapa Brubaker de Capitán América, pero me refiero cuando él ya ha recuperado sus recuerdos y ya es, digamos, otra vez del bando de los buenos, el Soldado de Invierno, pues reaviva esa relación con la Viuda Negra y otra vez tenemos a la viuda haciendo de personaje complementario de otro personaje y otra vez basando esas historias en fantasmas de la época soviética, en este caso del uno y del otro, ¿no? Bueno, ahí está. Realmente la verdad que la época que escribe Brubaker con ella de por medio está muy bien. Brubaker le sabe sacar muy buen partido a la viuda como personaje secundario. La época en que Bucky Barnes, el Capitán América, pues está muy bien escrita y en parte es gracias a personajes secundarios como ella. Pero bueno, lo que decíamos antes, son cómics del Capitán América o del Soldado de Invierno, pero no de ella propiamente, ¿no? Cuando ella está sola, yo tengo esa sensación un poquito de reiteración, digámoslo así. Sí, y luego ya por contar un poquito en tiempos recientes por dónde anda, es cierto que muere, que se la resucita, pero no se la resucita porque es un clon que ha tenido que luchar por ahí para recuperar sus recuerdos. Tiene desde hace, yo creo que en Estados Unidos rondará las 10 grapas, el último volumen de Viuda Negra. No sé, realmente no he podido catarlas, no sé si esta colección está bien, está mal, está regular. Evidentemente esto viene a rebufo de la serie de televisión, perdón, del estreno de cine, ya no sé ni dónde estoy, del estreno de cine, por supuesto hay estreno de cine, tiene que haber colección. Esto quiero leerlo ahora mismo, no sé qué recorrido tendrá, ya veremos. En España, pero también... en España se ha empezado a publicar justo ahora mismo, ¿eh? Sí, esto aquí en España no está saliendo en grapa, creo que ha salido un tomito que recopila, no sé si son los 5 primeros números o 6, no lo tengo ahora en la cabeza, pero bueno, va a salir en tomito, por lo menos va a salir. No, pero bueno, por lo que veo entonces no lo habéis leído. Bueno, pues entonces me lanzo yo ahora. Sí, es cierto que esto de lo que estamos hablando ahora es lo último, ultimísimo, lo que acaba de publicar Panini aquí en España. Sí que es un tomo así, no es ni tapa dura ni nada por el estilo, tapa de cartón, pero son 5 grapas la recopilatorias. Aquí vemos una historia hecha por solo por mujeres, el guión es de Kelly Thompson y el dibujo es de Elena Casagrande, y oye, pues la verdad es que para empezar a contar historias con un personaje que mucha gente pues va a querer profundizar en él gracias a la película, pues no está mal, empiezas por aquí y ya está. A mí la trama me recuerda un poco a aquella película Memoria Letal con Gina Davis y Samuel L. Jackson, ¿no? Porque aquí vemos a una viuda negra que ha sentado la cabeza, que vive una vida familiar con un marido mondo y lirondo, un niño pequeño, pero eso sí, ella, aunque no recuerda quién es, ni su pasado, ni nada, tiene habilidades latentes de superespía que, oye, en la vida corriente de una mamá, pues llama la atención porque como que se le disparan y hace cosas que no son normales. Y claro, Ojo de Halcón y Soldado de Invierno están ahí como espiándola un poquillo para ver si es un clon, si no, verifican que el niño es de ella de verdad. Le toman una muestra de ADN y en efecto es indiscutible, el hijo es de Natasha. ¿De acuerdo? Y bueno, digamos que así es como empieza la historia. Luego ya la cosa se complicará. Todo esto forma parte, obviamente, de una mega conspiración así de gente malvada, muy conocida ya por el lector marvelita, que, ojo, no han salido en ninguna película hasta la fecha, en estos momentos, pero que, bueno, digamos que tampoco te hace falta tener mucha información al respecto. Es ideal para meterse ahora sin tener mucha idea de Viuda Negra, leer algo moderno, leer algo que, bueno, no esté demasiado alejado de lo que hemos visto en el cine. Bueno, pues estos tomos que acaban de publicarse con Kelly Thompson y Irena Casagrande sería una forma idónea de empezar a leer cosas de Viuda Negra sin complicarse excesivamente. Está bastante chulo, la verdad. Por lo menos el arranque a mí me ha hecho gracia. De hecho, es que yo creo que bueno, la viuda apareció, ya lleva mucho tiempo apareciendo en las películas de Marvel y tal, pero tampoco le habían echado mucha cuenta hasta épocas relativamente recientes, cuando quizás sí que tenían ya en el horizonte su película, ¿no? Y ahora parece que ha habido un revival de interés en sacar productos de ella, digamos, para intentar pillar a largo plazo, ¿no? Es decir, venga, que haya una serie regular de ella, una serie larga y tal. Y yo creo que les está saliendo regulero, porque siguen, digamos, reconvirtiendo esas proyectos de series regulares en miniseries que, pues eso, que no acaban de cuajar de ninguna manera. Pero bueno, eso ya. ¿Sabes qué pasa? Es que recientemente, en los últimos años, ha habido una ola ahí de prestigio de la colección de Hulk, que bien está. Y tú pues tienes que ir a probar Hulk. Madre mía, el Daredevil de Chizaski, esto hay que leerlo. Y tú vas a leerlo. Madre mía, los X-Men de Hickman. Y tú vas a ver los X-Men de Hickman. Pero es que esta colección llevará 8, 10, 12 grapas y yo no he oído a nadie todavía decirme Pagis, tienes que leerte Viuda Negra. Entonces, como que no me estresa mucho, ¿vale? Igual la acabo probando. Quiero, por lo menos probarla, la quiero probar, pero es que tampoco, o sea, son muchas grapas al mes y, oye, uno se arrima al final a lo que más le apetece. Sí, no ha aparecido todavía ese autor milagroso, ¿no? Que te obligue a leer, ¿no? Lo que dice Rafa, ¿no? Que forzosamente el rum-rum del público te diga tienes que leer Viuda Negra, ¿no? De momento no ha pasado. Yo lo que veo es un dibujo muy bonito, casi siempre. Historia ya de aquella manera. Dibujo bien. Hombre, desde que le metieron la cremallera delante, tal cual la lleva Scarlett Johansson, Viuda Negra ha ganado enteros. Pero aparte de eso, pues es un personaje muy sosito de dibujar. ¿Qué le vamos a hacer? Pues yo creo que podemos dar por rematado este dossier, este primer dossier sobre los cómics, y luego pues nos meteremos con la película. No sé si vamos a hacer el experimento que en estos momentos tenemos planeado, ¿no? Porque en estos instantes es muy pronto para saberlo, pero bueno, que la película viene ahora después de una pausita. Reseñas Lode. Rabiosa actualidad criticada en unos minutos. Una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado. Reseñas Lode, en la órbita de Endor. Bueno, pues quisiera aprovechar esta pausita buena así para reseñar sin spoilers un producto que no tiene nada que ver con lo que hoy abordamos, pero que, bueno, para eso están estas reseñas, para salirnos un poquito del tiesto. Se trata de la nueva novela del gran maestro, del insigne, del irrepetible, de un tío que es incombustible, que siempre es ameno, que escribe como Dios, que es Stephen King. Porque cada año nos sigue llegando Stephen King con un libro nuevo, si no dos, y el que acaba de publicarse ahora mismo tiene el título de Después. Se llama así. Después, later. Un título raro, después, pero es que es el que tiene. De entrada ya puede sorprender lo finito que es, porque, bueno, normalmente, no siempre, esto es cierto. Pero habitualmente Stephen King saca novelas, bueno, de unas 400 páginas o así, más o menos. Este tiene solamente 250. Así que es fácil de leer, es genial para llevártelo este verano por ahí a los sitios, a la playa, a la montaña, donde sea. Bueno, ¿de qué va este después? La premisa va de un joven que le empezó a ocurrir desde muy pequeño, así sobre los 6 años hasta los 13, De hecho, él lo va narrando así, digamos, en primera persona, y es que este personaje ve y puede llegar a tener comunicación con los muertos. De hecho, Stephen King aquí se inventa así una mitología espiritista nueva para que se desarrolle así con la acción, en la que un terrorista así amateur, es decir, uno de estos norteamericanos colgados que de repente un buen día, como tienen acceso a armas, pues se ponen por ahí en un gallinero y se ponen ahí a disparar, o en un campanario, y a disparar a todo lo que se mueva. Bueno, pues este tipo, en lugar de eso, se hace con explosivos, con dinamita y movidas así, y va por ahí a los lugares públicos y a hacer volar a la gente, ¿no? Es a lo que se dedica. Pero un buen día este señor se suicida y deja una nota en la que dice que ha preparado una última y definitiva bomba que va a ridiculizar a todas las que haya puesto anteriormente y de la que, en fin, cuando estalle no se va a salvar ni Dios. Con lo cual, como está muerto, una agente de policía, en fin, ya averiguaréis cómo se las apaña para enrolar en todo este asunto aquí al pobre crío, pero bueno, digamos que nuestro protagonista se ve en la tesitura de tener que dialogar y de enfrentar así cara a cara a este espíritu del terrorista para hablar con él, así con sus dotes de medium, y sonsacarle dónde está la bomba, ¿vale? El problema es que esto le puede hacer ganarse un enemigo sobrenatural muy enfadado, muy cabreado, que se la va a jugar y que va a prometer que se va a arrepentir de entrometerse en todo esto. Así que el resto del libro es lo que este espíritu así vengativo y rencoroso le hace pasar. Obviamente, esto es Stephen King, nos va a presentar un escenario así familiar con un montón de escenas costumbristas, geniales, porque eso se le da estupendamente a este tío. Es un libro que engancha sin excesivas florituras, no te deja escapar, te pongas como te pongas, en fin. Tampoco voy a decir que después sea uno de estos titulazos, una novela que esté por encima de las mejores obras de Stephen King, porque tiene tantas que eso es imposible, pero ya os digo que es entretenida, tiene algunos momentos de bastante mal rollo, al final incluso mete así detallitos de ese universo suyo que ya utilizó en otras novelas, porque a fin de cuentas, en teoría, si no todas, la mayoría están ubicadas en el mismo cosmos, con lo cual hay guiños bastante buenos, ¿no?, a otras cosas que pasan en otras novelas de Stephen King. Así que, nada, para mí, primero es que el tema me chifla. Espíritus, gente así con habilidades paranormales, en fin, todo esto a mí es una debilidad personal. Y que las historias de miedo con fantasmas, venganzas desde el más allá y, en fin, es que no me puedo resistir ante esto. Pero es que la veo tan cortita, la veo tan directa que yo creo que a cualquiera le puede hacer gracia. Pero, como suelo decir, ahora es cuando vosotros y vosotras tenéis que decidir si le vais a dar una oportunidad o quizá concedérsela después. Reseñas Lode, en la órbita de Endor. Zona de spoiler, atención. Está usted entrando en terreno peligroso. Los spoilers están permitidos. Está autorizado a continuar si así lo desea. Pero hágase cargo, ninguna autoridad se responsabiliza de lo que puede escuchar a partir de ahora. ¿Lo ha entendido? Los spoilers son algo muy serio en este momento. Muy bien, espero que sepa lo que hace. Seguimos aquí en la órbita de Endor, estamos ya a punto de meternos con la película Black Widow, La Viuda Negra, una película que ha sufrido un montonazo de retrasos, tendríamos que haberla visto pues hace un año y pico, pero bueno, al fin, por fin, la podemos ver. Y se nos incorpora el señor Jim Burr al programa, que bueno, a Rafael y a Antonio ya le teníamos, pero Jim Burr se pasa por aquí, no sé para qué te pasas. Tenías pues ganas porque de hacía mucho tiempo que no me pasaba por la órbita y tenía ganas antes de que cerrásemos por verano, por vacaciones, el saludar de nuevo un poquito a los oyentes. ¿Pero tú tenías ganas de que esto te gustara? Porque no, pero bueno, simplemente no por tenías ganas, tú tenías ganas un poquito de bilis. No tenías ganas, tenías ganas de que te disgustara. Que los trailers no acompañaban nada, entonces es como, bueno, vamos a hacer un ejercicio de buena voluntad, Scarlett Johansson siempre se maneja muy bien delante de la cámara, ese pequeño voto de confianza, que son 10 años de Marvel y que se ha ganado mi dinero y su confianza, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues por probar, pero bueno, nos vamos a echar unas risas aquí, yo creo. Vale, uno por uno. ¿Qué hype teníamos con esta película antes de que se estrenara y después de que la hayamos visto, qué os ha parecido? Porque, por ejemplo, yo, ya lo sabéis vosotros, que a mí me daba completamente igual, Viuda Negra es un personaje que me hace mucha gracia como personaje en conjunto. De hecho, gracias al programa he empezado a leer algunas cosillas suyas ahora, pero normalmente pues era un personaje que no me llamaba mucho la atención. Entonces la película me daba bastante igual. Quizá por eso, al ponérmela, me ha parecido bastante entretenida, muy digna, sin ser un despelote aquí de película ni nada por el estilo. Creo que es una película que se deja ver. Pero bueno, digamos que aunque ha sido mejor de lo que me esperaba, se ha atado tanto a lo que yo me imaginaba, a la idea que yo tenía de la película, que también es cierto que probablemente me decepciona que no me haya superado las pocas expectativas que ya tenía, que se haya quedado en eso, que haya acertado yo, ¿no? Porque siempre me gusta que me cierren la boca, ¿no? Y que una peli que yo no tengo muchas ganas de ver, pues de repente me sorprenda y sea un pelotazo. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? A ver, Antonio Monfort. Pues yo no tenía absolutamente ninguna expectativa, pero ninguna, hype absolutamente cero, porque la Viuda Negra pues es un personaje que creo que funciona bien en equipo, pero tampoco tengo un excesivo interés por su vida individual, la verdad. Y la verdad es que quizá porque no esperaba absolutamente nada, la película me ha gustado algo más de lo que yo esperaba. Me ha parecido un pasarratos razonablemente entretenido, razonablemente correcto, sin tirar cohetes, pero bueno, todo colocadito en su sitio y todo bien, ¿no? Así que, bueno, guay. Rafa Paquís. Pues a ver, yo sabéis que no, normalmente no veo trailers, entonces hype no es que no tuviera ni positivo ni negativo, es que directamente no tenía. Yo voy con toda la fe del mundo al cine y a ver con qué me sorprenden, ¿vale? Sabiendo además que era una precuela, pues tampoco es que, yo qué sé, tampoco es que fuera muy motivado. Y después de Endgame, tampoco creo que se pudiera no esperar aquí la película de Marvel del siglo, ¿no? Entonces, bueno, iba a ver si por lo menos me lo pasaba bien. Y así ha sido. Yo la verdad es que me meto al cine, a mí se me pasan las 2 horas y pico volando, creo que tiene escenas muy majas. De hecho, casi diría que me ha llevado más de lo que pensaba, ¿eh? Yo me lo he pasado bien, me he reído. No sé, tiene de todo la peli. Creo que Marvel vuelve a demostrar que cuando no esperas nada de ellos, por lo menos te ponen algo en el menú. Y a mí me sirve. Creo que Marvel, con el piloto automático puesto, tiene una factura que a mí me vale. A mí me vale como cine palomitero. O sea, no, yo no he llorado de emoción en el cine, ni esto va a ser inolvidable. Pero a mí, por 5 euros que vale la entrada, esto me vale. Esto me vale. Yo de estas seguiré yendo a ver. No hay nada que me indigne ni que me haga matar allí a nadie. O sea, bien, por mí bien. Muy bien, ¿y tú, Jimbo, qué me dices, hijo mío? Pues, a ver, yo voy a sumar un poquito a lo que está diciendo la gente, pero en el sentido negativo. O sea, yo no esperaba nada de la película, los trailers lo confirmaban, con lo que tenía el efecto Prometheus. Es decir, todo el mundo, o por lo menos todo lo que se veía, pintaba muy mal. Y digo, bueno, pues me sentaré, la veré y por lo menos me divertiré. Y aún así, intentando poner de mi parte, no me ha hecho ninguna gracia la película. Sí veo que al principio establecen una serie de ideas o de argumentos que dices, ostras, puede ser muy interesante, aunque esta película salga tarde y no solo por el tema del COVID, pero de repente les entra miedo a Marvel, empiezan a mostrarte otro discurso completamente diferente y se convierte, pues, en un entretenimiento que yo no he conseguido entrar. ¿Que a la gente le haya encantado? Joder, pues me alegro porque es Marvel, ¿sabes? Pero en mi caso me ha dejado muy, pero que muy frío. Y sobre todo porque se vuelve a repetir la fórmula en este caso y tirando para lo que yo controlo, el efecto Han Solo. Es decir, matas a un personaje y enseguida hacemos una precuela, aunque no quieran llamarlo precuela. Y no les ha salido bien. De todos modos, yo olvidé hacer una cosa. Esta película, si se hubiera estrenado a su tiempo y en su debido momento, pues probablemente con la muerte de Viuda Negra en Endgame y todo eso, pues quizá tuvieras más ganas de verla. Pero después de todo lo que ha pasado, es que es una película totalmente prescindible. Realmente no aporta nada. Si la quitas del universo Marvel cinematográfico, no te has perdido una cosa así, una pista clave, ¿no?, para las siguientes películas. O sea, no sé, me da la sensación de que es un poquito el efecto Perdidos, ¿no? En la serie Perdidos, en cuanto tu personaje palmaba, salías más en la serie. Era una cosa incomprensible, pero era así. Bueno, señor Pajis, datos de producción y cositas así, porque sí es cierto que tú tenías unos pocos datos por ahí que ofrecer. A ver, disculpadme que estaba aquí, tengo que cogerle la maña a esto de mutear el micro. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa los retrasos que ha habido con esta película. Quizás sea lo más que habría que mencionar de todo el proceso de producción. Esta película estaba preparada para estrenarse el 1 de mayo de 2020, o sea, hace más de un año. En abril de ese mismo año anunciaron que se atrasaba hasta nueva orden. La segunda fecha de estreno que nos dieron fue 6 de noviembre, que se volvió a atrasar. Nos volvieron a dar 7 de mayo de 2021, se volvió a atrasar. Y ya por fin, parece que el 9 de julio de este año ha sido cuando, bueno, por fin ha visto la luz, ¿no? Yo, ahora sí, ya la tenemos fuera. Yo creo que, bueno, de todo el proceso de producción, quizás se podría decir que todo esto se empezó a trabajar bastante pronto. El año, bueno, empezaron a salir noticias muy poquito de Endgame. Antes de Endgame seguramente esto ya estaba lanzado, pero no daban pistas. Pero ya a partir de ahí sí que seguramente hubo gente que metió la nariz en más de un sitio. Yo creo que de todo ese proceso apenas hay una noticia que destacar, y más que de la propia Black Widow, yo creo que es por la repercusión que tiene en Marvel en general. Si la gente recuerda, antes de la directora que finalmente se ha quedado, se contactó con Lucrecia Martel. Esta es... bueno, es una directora argentina de cierto nombre. Está mandando películas a los Oscars, y aunque no ha llegado a ganarlo ni nada, pero bueno, para ahí ha ido. O sea, es bastante potente en su país. Y bueno, ella comentó hace un par de añitos, en 2018, que desde Marvel la habían llamado para una reunión, ¿vale? Ella fue allí y, bueno, al parecer le dijeron: mira, hemos contactado contigo porque queremos, lógicamente, al tratarse de un personaje femenino, queremos una directora con sensibilidad, que trabaje bien los personajes, tú te puedes encargar de eso y no te preocupes por las escenas de acción, que ya nos vamos a encargar nosotros, ¿no? O sea, más o menos le dijeron: tú la parte de, vamos a decir, humana para ti, y la parte de acción ya se encarga la segunda unidad. Eso es algo que se viene sospechando no solo en Marvel, en los estudios de acción así más potentes, es algo que se sospecha, ¿no? Que muchos de estos estudios te buscan el director de renombre para, bueno, para llegar más lejos si quieres, pero luego las segundas unidades son las que hacen este papel. En Marvel, como digo, ya se sospechaba, pero esta directora seguramente se fue más de la lengua, porque incluso ella misma reconoce que tiene ese contrato de confidencialidad, que no puede hablar de nada de lo que han tratado y tal, pero todo esto lo dice. Y luego, curiosamente, les dijo también que no le gustaba para nada las películas de Marvel y que a ella le gustaría también meter mano en ese tema. Bueno, acabó no siendo la directora, con lo cual, pues evidentemente no llegó a buen puerto aquello. Pero yo creo que por todo lo que implica, porque a veces realmente nos hemos sentado aquí a comentar: jo, que este director tan novato, qué buenas secuencias de acción se ha marcado, qué tal. Bueno, quizá ya sepamos dónde está el truco. A mí no me ha dado tiempo para esta vez, pero prometo que para futuras películas voy a llevar muy mirado quiénes son las segundas unidades y a ver si esos equipos creativos repiten en unas u otras producciones. No sé si habíais oído hablar de este tema, pero es bastante, bastante llamativo, sí. Y deja a Marvel un poco con el culo al aire. Yo sí que había oído alguna cosa en esa línea, y de hecho hay críticas a Marvel precisamente de la excesiva similaridad entre algunas escenas de acción de unas pelis a otras, ¿no? Lo cual encajaría con esta idea, ¿no? Pero bueno, tampoco me extraña, al fin y al cabo es una factoría, producen películas más que crearlas en plan creativo, ¿no? No les interesa la creatividad sino la rentabilidad. Marvel ha sacado un montón de películas en muy poco tiempo. Tienen que tener un sistema estandarizado para producir las películas tal y como ellos quieren, dejando, digamos, al creativo pues el espacio imprescindible, el espacio mínimo imprescindible. No creo que se la jueguen así como así. Sí, además, si mal no recuerdo, fijaros, el doble acción de Capitán América es el director de la película de Netflix de Taken, la que protagoniza Chris Hemsworth. Si tienes un equipo que es experto en hacer coreografías, dobles de acción, que incluso ellos mismos se atreven a coger la cámara y a hacer un montaje rápido, no me extraña que a estas alturas Marvel directamente confíe en ellos pues para dirigir una segunda unidad. De otra forma, la peli de Chris Hemsworth no era Taken, esa es la de Liam Neeson. Uy, era Tyler no sé qué, Riker. Bueno, de todos modos, sí está claro que Marvel haga lo que haga, como luego la gente lo sigue a tropel y ya pueden atreverse con cualquier cosa, pues está claro que una peli de Viuda Negra, que menos, ¿no? Era uno de los personajes principales que había que, ya que le jubilábamos, pues tenía que haber un canto del cisne, ¿no? Y además me llama la atención porque yo estaba casi seguro que la película iba a ser un flashback de cómo ella se convierte en la Viuda Negra y todo eso, porque habían metido algunas secuencias de cuando ella era muy joven de otras películas que habían salido, pero que no corresponden con esta película, con lo que se ha narrado, que está ubicado después de Civil War, ¿no? Y antes de Infinity War. Si no me fallan así, no sé si hay alguna otra película más, pero creo que es inmediatamente después de Civil War es cuando arranca esto. ¿Me corregís? No se os ocurra. No. Tal cual. Se sitúa ahí. Lo sitúan clarísimo. Además, sí. Que en cuanto acabó la película, lo primero que hice fue irme a la de Avengers Infinity War para ver si realmente llevaba el chaleco ese, en fin, que se ve al final de la película. No, tampoco es que sea un spoiler muy grande y tal. Y en efecto es que va vestida tal cual acaba la película. Es curioso esto. Bueno, hay que decir a los que nos están escuchando solo en el podcast y no han estado al loro de lo que está pasando, que estamos haciendo esta parte del programa, lo estamos haciendo a través de Twitch. Tenemos por aquí, pues, estábamos en torno a 250. Me parece que ha bajado, si no me falla aquí este ojito que tengo aquí puesto. Pero bueno, aquí hay un porronaco de peña. Sí es cierto que nosotros, a lo mejor tan pendientes de vosotros, ya haremos Twitch puro y duro, pero de momento lo que estamos haciendo es la grabación del podcast. Y por aquí, por lo que he estado viendo, hay mucha gente que ha dicho que a pesar de que hay una directora al frente, hay muchos planos de traseros. Del culete, de la Scarlett Johansson. Eso lo tengo yo anotado también para comentarlo. Me ha llamado la atención, sí. Pues es el momento de comentarlo. Y no para criticarlo, a mí me parece bien. Porque, es que esta película tiene, luego llegaremos cuando hablemos de la propia peli, tiene temas, bueno, tal y como está el tema con las mujeres, el Me Too y todo esto, ya hablaremos, ¿no? Pero lo de los traseretes a mí me ha llamado la atención, porque hay no pocos. También es cierto que es marca de la casa. O sea, ¿cuántas películas? Vamos a ver, desde Iron Man 2, yo no sé si alguien llevará la cuenta de cuántos primeros planos se ha llevado el culo de Scarlett Johansson. Con perdón, yo no quiero ponerme baboso ni nada, pero es que es así. Se han aprovechado la figura de esa chica para darle vidilla. Hay un montón, y a mí en esta película me parece que de nuevo se vuelve a llevar unos cuantos. Y sí, es llamativo para ser una directora mujer, me ha llamado también la atención bastante, no sé. Es curioso, pero sí que los tiene, y no solo de ella. Es extraño, sí, pues sobre todo por la sensibilidad que hoy en día hay con esos temas, es sorprendente. Y de hecho, si el director hubiera sido un hombre, probablemente hubieras oído correr ríos de tinta en esa dirección. Ahora pues parece que no tanto. Y no solo el tema de esos planos, yo me he dado cuenta de, también en los trajes, a Scarlett le queda perfecto, es como una segunda piel, o sea, se insinúa todo un montón el tema de las curvas, y luego te fijas en las otras viudas, en Rachel Weisz y Florence Pugh, o incluso el de David Harbour, y ya es como mucho más arrugado, cochambroso y tal, dices, te choca, ¿no? Son decisiones que decís vosotros estéticas, y me sorprende porque lo habéis mencionado antes. Yo, según alguno de los apuntes que he podido mirar, en 2017 Feige, o Feige, como se diga, se reúne expresamente con Scarlett Johansson para saber qué dirección quiere tomar la película, y una de las cosas que tienen clara es que en el momento que surge el movimiento del Me Too, Johansson quiere reivindicar un poco cómo se apoyan las mujeres entre sí y superan una crisis identitaria, una experiencia jodida para ellas, ¿no? A base de, pues eso, de la compañía puede sacar adelante ese trauma que han sufrido en un momento determinado, y de repente te encuentras con esas decisiones. Al final es un estudio de mercado, lo tengamos claro o no. Es decir, si ellos han dado cuenta que Scarlett Johansson también es un ídolo sexual y bienvenido sea, pues tirarán de esos planos o insinuarán determinadas cosas. Ahí no, ni nosotros ni pinchamos ni cortamos, pero que es una realidad. Bueno, vamos a ver. Iba a decir que ya me gustaría a mí pinchar, pero quizás sea demasiado incorrecto. Bueno, Rafa Pajis. Damas y caballeros, Rafa Pajis. Bueno, en Twitter pusimos la típica encuesta de toda la vida. Viuda Negra, ¿os ha gustado la película? Un sí, 28%, ¿vale? Ha vuelto a ganar el participo sin verla, como esto no nos pilla a ninguno por sorpresa. 54% de gente que quiere ver los resultados para saber si ir al cine o no, pero que desde luego no la han visto. 54% de gente participo sin verla. Sí le ha gustado, 28%. No le ha gustado, un 11%. O sea que estamos hablando de, pues, casi un tercio. piensa que no es buena y dos tercios dice que sí, porque le estoy en la duda, es casi un 7% por ahí, o sea que estos son los resultados. Pero la verdad es que por aquí en el chat hay un poquito de todo, casi la mayoría de lo que he leído no son comentarios muy positivos, no me da la sensación de que os esté haciendo muchísima gracia la película. Pero bueno, vamos a la directora, que estamos aquí hablando de la directora, pero que no sé si has llegado a decir el nombre, Pajis, hasta aquí estamos hablando de la señora Kate Shortland. Eso es. Bastante novata esta mujer, ¿eh? Porque en realidad creo que esta es su cuarta película. Y ya es una mujer mayor. Yo creo que si no tiene 50... Sí, esta pasa de los 50 años ya, ¿eh? Pero creo que su 52 cuarta... 52 ponen su ficha. Sí, sí, por eso te digo. Creo que esta es directora de Lord Somersault y bueno, sí que ha hecho alguna cosita más de serie quizá que de cine. O sea que en realidad, pues bueno, nos encontramos en otro caso más... Porque ya son unos cuantos de directores que llegan a películas de primera fila de Marvel con un currículum bastante escaso. Pero luego todos cumplen. Ya no sabemos si el tema de la segunda unidad pesa o no, pero a mí realmente me gusta el trabajo que ha hecho. Yo, a ver, no me quiero poner pesado con este tema. Hasta que se demuestre lo contrario, para mí esta directora de principio a fin de la película, y a mí sí me parece que las secuencias de acción en general las saca bastante bien. Ahí quizá con los efectos especiales podría poner alguna pega, pero en general está bastante bien. Me parece que hay momentos en los que Supervisor, la forma de moverse, de aparecer y de encuadrarlo y tal, me recuerda mucho a Soldado de Invierno, a su peli, ¿no? Cómo aparece él, cómo le bajan la música, los graves, lo dejan en el centro de la pantalla moviéndose despacio. Bueno, hay muchas cosas que me recuerdan, ¿no? Pero bien. Y yo sí que soy de los que la dinámica familiar le ha funcionado, me parece que el humor está bien medido y creo que todo eso ella algo que tendrá que ver, ¿no? No será la directora del año, pero a mí me parece que ha demostrado que es una mujer que por lo menos sabe lo que hace. Vamos a ir pasito a pasito. Con respecto a eso que has dicho, me llama la atención porque realmente el tema de las secuencias de acción, todo lo que tiene que ver con... especialistas zurrándose, porque ya hemos visto que Marvel, Scarlett Johansson siempre tiene la misma especialista y aquí se hincha a hacer lo de te engancho con las piernas en el cuello, doy un giro alrededor de ti, luego te tumbo y tal. Pero está muy bien el especialista que ha doblado, porque quien se crea que Olga Kurylenko ha hecho esos movimientos, también creerá en unicornios y creerá en Papá Noel. Pero sí es cierto que el especialista imita estupendamente todos los... Porque tú sabes cuando está imitando, se supone que era la gracia, ¿no? Taskmaster o el supervisor se ha hinchado a ver vídeos de los Vengadores y tiene todos los movimientos y todas las técnicas de combate pilladas. Con lo cual, pues aquí estamos viendo que hace movimientos así que son identificables de Black Panther, que son identificables del Soldado de Invierno, del Capitán América, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, total... Que sí, es cierto que todas las peleas a mí me parecen que están bastante bien, excepto cuando ya ves que se está apoyando demasiado en todo el asunto CGI. Porque hay algunas acciones pues que obviamente son imposibles. Y casi todas las intervenciones del CGI sobre acciones reales, porque también la persecución por ahí por Budapest, a mí realmente me gusta mucho la secuencia, pero creo que el CGI viene a estropearlo todo. Y se nota bastante. Porque quiero decir, hemos visto ya un montón de películas donde vemos a ciertos vehículos, en este caso la tanqueta de supervisor, hacer cosas pues que son muy chocantes, ¿no? Pero es que aquí la entrada de la tanqueta, o sea, por poner un plano, ¿no? Hace un derrape así que es de bicicleta de los Goonies, prácticamente, que dices, tío, por la inercia que lleva ese bicho y el peso que lleva, no te puede hacer un derrape así y que quedarse colocado, o sea, que queda súper artificioso, ¿no? Y creo que el CGI... Y los coches que también levanta por los aires, además. Hay momentos en esas escenas que realmente le hubiesen venido muy bien un corte en la edición. Porque no es necesario sobreexplicar y, de hecho, te funcionan de maravilla. Pero estoy de acuerdo con Runa que hay momentos donde la física, por mucho que esté aplicado con modelos y se reproduzca la fórmula matemática necesaria, te da la sensación de irrealidad. Y dices, lo grande que hacía Viuda Negra y todas sus escenas de acción es que se puede merendar a tipos muy tochos y no tiene superpoderes. Pero bueno, supongo que será por el tema del COVID, también la situación de los trabajadores un poco desde sus casas intentando pulir los efectos especiales, no sabemos. Tío, no me vale que una película que se estrena año y tres meses después esté con los efectos especiales así, ¿eh? A mí, tú, Runa, hablabas de la secuencia hasta en Budapest, a mí me pone un poco negro todo lo que pasa con el helicóptero cuando están en la nieve. No me quiero meter en otro spoiler. Que hay un personaje que se cuelga de una cuerda y lo llevan arrastrando y tal, y me parecía también de videojuego de los 80, digo, de verdad, madre mía, ¿no? Y luego esa misma secuencia tiene momentos brutales, chulísimos, también de CGI, ¿no? Pero en el mismo minuto te encuentras lo maravilloso y todo lo contrario, es decir, madre mía, qué cantazo. Pero aún así, yo creo que son detallitos, ¿no? A mí no me estropea la experiencia, es decir, a esto le falta un punto, pero ya está. No es decir, vaya puta mierda de efectos especiales. En mi opinión, vaya. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo. O sea, realmente el hecho de que el CGI tú lo notes y lo veas, pero que no ocurra como con el motorista fantasma, que lo de Ghost Rider es que directamente te impedía quitar la película. Pues algo así tan grave, pues obviamente no es. Pero bueno, vamos a meternos... O sea, ¿qué os parece la historia? Porque aquí tenemos, y así seguimos dando un repaso a toda la ficha técnica, al guión Jack Schaffer y Ned Benson. La historia, a mí particularmente, no me parece tampoco muy complicada, pero sí es cierto que, bueno, tampoco nos... Yo no creo que hayamos descubierto aquí una nueva viuda negra. De hecho, casi todos los aspectos así familiares y demás, pues bueno, son interesantes. No voy a decir que no me interese la historia, pero no me interesa tanto. No sé a vosotros si todo el rollo que se cuenta aquí de viuda negra os hace gracia o no. Mira, perdona. No me ha parecido... No, por matizar a Runa un momentito, porque para que la gente sepa también cómo está trabajando ahora mismo Marvel, ¿vale? Nombrabas tres guionistas ahí, Jack Schaffer y Ned Benson. Estos han trabajado, por ejemplo, en WandaVision y digamos que son guionistas de nueva hornada Marvel. Estos preparan un poco la historia y son los que se entiende que adaptan un poquito la parte de los cómics. Y luego viene Eric Pearson, que este sí que ha hecho guiones, pues yo creo que desde Thor Ragnarok, no sé si esa es la primera en la que él está, pero ha trabajado ya en tres o cuatro pelis Marvel y ya se le... Este Eric Pearson es una especie de guionista ya de primer nivel de Marvel, ¿vale? Y le han dado galones a este tío. Creo que lo vamos a ver bastante de ahora en adelante. Es un poco como ha reestructurado Marvel los equipos de guionistas ahora que ya tienen no solo pelis, sino pelis y series. Y ya está. Perdona, Monfort, que te he interrumpido. No, nada. Simplemente iba a comentar lo de la historia que preguntaba. No, a ver, a mí me ha sorprendido la historia para bien, en el sentido de que no la he visto especialmente forzada y bueno, me ha parecido hasta cierto punto interesante explorar un poquito el pasado de la viuda, o el pasado... no el pasado excesivamente lejano, pero si lo piensas, al fin y al cabo lo que han hecho es lo mismo que en prácticamente todas las películas individuales de personajes Marvel, es decir, explorar, digamos, la franquicia de ese personaje, su lore, su mitología, etcétera, y aportarla al conjunto del universo Marvel, ¿no? O sea, ahora sabemos cómo funcionaba lo de la habitación roja, sabemos que hay un montón de viudas negras por ahí, y cuando nos encontremos en el futuro con algún elemento de estos, pues sabremos que dónde viene, dónde va, etcétera. O sea, eso es más importante que saber exactamente cómo fue la niñez del personaje de Scarlett Johansson. Me he echado de menos a Julie Delpy en la película, supongo que hubiera sido coherente que apareciera en algún momento, pero, no sé, me ha parecido incluso mejor construida de lo que esperaba la historia. Bueno, por aquí tenemos algunos comentarios de gente como Dagon 280, que dice, la historia podría haber tenido algo más de fondo, pero se tiran a desarrollarlo lo más dinámicamente posible. O Ebrogulit, que dice, pues me esperaba más momentos de la vida de Natasha, en plan flashbacks de cómo empezó y rollos así. La verdad es que flashbacks... no hay muchos en esta película, casi todo lo que... Es más, yo os voy a decir una cosa, no os sorprende que un personaje que en los pocos flashbacks, incluso habría que singularizar esto, tiene una personalidad y luego con el paso del tiempo el personaje ha cambiado radicalmente, o sea, no reconoces ese personaje con respecto al flashback inicial y ahí lo dejamos. O no, o solamente lo porque vamos, a mí me da la sensación de que me han cambiado el personaje. A ver, es que contestarte a esto sin hacer spoiler es difícil, pero yo creo que justifican ese cambio de personalidad con una muerte de un personaje femenino que ella se atribuye, y eso ya la hace sentirse culpable y salirse del esquema, aparte de que con la niñez en Estados Unidos y tal, pues parece que empatiza Bueno, no empatiza del todo con lo que le han querido meter en la cabeza. No quiero decir más, pero creo que con eso lo intentan justificar, ¿eh? ¿No habéis tenido un poco la sensación de que la personalidad de la Viuda Negra en esta película era como más cálida, como más afectuosa, como más humana que en el resto de las películas que la hemos visto en Marvel? O sea, la viuda siempre hasta ahora había sido alguien como muy frío, lo tenía todo controlado, siempre marcando muchas distancias incluso con sus compañeros de equipo, salvo el rollo que le marcaron con Banner, ella siempre marcaba una cierta distancia con todos, ¿no? Incluso con el Capi en Soldado de Invierno, ella está aquí, tú estás aquí. Pero aquí es como un poco la Big Mama de todos, ¿no? Es un poco la que tiene mejores relaciones con todos, tiene amiguetes. Es un poco como, no sé, no es un gran cambio ni me saca de la película y ya me parece bien que la exploren de otra manera más humana, pero sí que me choca un poco que aquí la veamos, pues eso, menos fría, menos distante de lo que cabría esperar, ¿no? Y mira, si en un momento, perdona Pajis, en el que se supone que está siendo perseguida por las autoridades, ¿no? Ahora se supone que es el momento de supervivencia pura y dura, porque en eso sí que no sabemos qué pasa con Steve Rogers o con los otros compañeros, salvo que acaban en la cárcel de Ross. Pero es verdad que yo estoy contigo de decir, de repente la veo como que confía demasiado o que no tiene miedo a asumir riesgos en un momento en que su cabeza está tasada y perseguida a nivel internacional. Entonces dije, bueno, yo creo que lo que han jugado con esta película, porque sí he visto varias declaraciones, es que tanto Scarlett Johansson como Kevin Feige no querían meterse con la típica película precuela, ¿no? Es decir, a lo mejor que hubiésemos visto lo que pasó realmente en Budapest, esos años en la Sala Roja, como a lo mejor Barton, que aquí es el gran desaparecido, hubiese sido necesario, ¿no?, para explicar muchos matices de Natasha. Y lo que han jugado ha sido un poco como... Tienes una imagen mental formada por todos esos flashbacks que hemos visto a lo largo de 10 años, pero poquito a poco te voy a meter otros matices para construir, según el interés de esta película, a un nuevo personaje de cara a Infinity War o Endgame, pero es que tampoco. Lo que pasa es que yo he estado revisionando en estos días, por ejemplo, Soldado de Invierno, que ahí también aparecía Viuda Negra bastante, y la actitud es completamente idéntica a la de esta película, ¿eh? O sea, esa actitud así como de juguetona, porque lleva un rollo con Steve Rogers muy parecido al que lleva aquí con otro personaje, de podría estar flirteando o no. De acuerdo, y sí, ahí ya la veo mucho más sonriente y mucho más la Viuda Negra que hemos visto aquí. No sé, quizá el personaje desde que la vimos aparecer en Iron Man 2, pues ha ido creciendo, ha ido estando cada vez mejor escrita y a lo mejor, no sé, yo no he visto tanto cambio en la personalidad de ella. Sí, es cierto que, bueno, aquí es una película bastante más coral de lo que yo me imaginaba. Y aquí, pues, Yelena aparece. Esto lo hemos visto, esto no es spoiler, esto lo sabe todo el mundo. La hermana aparece y yo no sé si estáis de acuerdo en si a lo mejor no le pisa... No sé si le roba planos o no, ahí cada uno tendrá su opinión, pero un poquito le pisa el protagonismo. Bueno, es que este invento está hecho para presentarnos a la hermana como recambio. O sea, yo creo que no es un personaje cualquiera. O sea, aquí tenía que salir lucida y pulida el personaje de Yelena, porque es la que nos acabaremos encontrando a futuro seguro. Entonces, este es el circo de Yelena mayormente. Claro, yo es que antes quería ir un poquito ahí. Primero, bueno, la viuda es que en las últimas películas la hemos visto acercarse a Banner. Recordemos esos momentos que le toca la carita y le canta, para que no se nos convierta en Hulk o se nos calme. O sea, eso de personaje frío y desangelado tampoco es mucho. En los acercamientos, el tonteo ese extrañete que se lleva con el Capi. Recordemos también que cuando van a la casa de Halcón, de Ojo de Halcón, conoce a la mujer, conoce a los chiquillos, juega con ellos. ¡Ay, la tía! No sé qué, o sea, ya nos la han mostrado como un personaje un poquillo familiar. Y luego en Endgame, ella es un poco la que se ha quedado ahí con el mundo sobre sus hombros, es la que se queda en la base y la que sirve de nexo de unión entre todos los Vengadores que están por ahí desperdigados haciendo cada uno lo que buenamente puede. Entonces, yo creo que en realidad no hay tanto cambio. Y sobre Yelena, es que yo creo que esta película, aunque es una precuela, y era el miedo que yo tenía, digo, vale, una precuela, nos van a contar aquí cómo la viuda se hizo buena y poco más, la famosa historia de Budapest con Ojo de Halcón, a ver si la cuentan o no la cuentan, que tampoco han contado mucho, Pero creo que planta más cosas a futuro de lo que podría esperarse de una precuela normal. Y hasta ahí podemos leer, pero está claro que lo de Yelena es una de esas cosas. Creo que ese personaje tiene que volver a salir, sí o sí, y alguno de los otros que se queda por ahí en la nube también volverá. Seguro, seguro. Lo que pasa es que, bueno, esta gente ya sabemos, nos la mete ahí, ya sabremos cuándo da fruto en la semilla. No deja de ser la primera película de la fase 4, aunque llevemos ya casi tres series a las espaldas, pero es la fase de implantar cositas. De todas formas, esta película ahora traerá más cosas de los que parece, a priori. Pero en breve nos llega ya la serie de Ojo de Halcón, ¿no? ¿El año que viene? Este año, tres, cuatro meses, sí. Es que yo creo que ahí primero... Se supone que esta película podría ser una especie de antesala de lo que luego veremos allí, y a lo mejor lo de Budapest nos lo narran en esa película. O sea, yo no creo que se hayan deshecho ya de Scarlett Johansson. Podría tener algún cameo por ahí. Igual que, bueno, esto es como todo. También esperábamos a Steve Rogers, ¿no? En Falcon y El Soldado de Invierno, y no fue así. Pero vamos, yo creo que en Ojo de Halcón debería salir, por Dios. Bueno, yo creo que no va a salir en Ojo de Halcón, y creo que lo de Budapest va a ser una especie de ¿cómo te lo diría yo? Pues ese tipo de historias que siempre están insinuadas pero nunca contadas, que siempre te van a dar una pincelada más de lo que ocurrió allí, pero realmente nunca vas a ver lo de Budapest tal cual, que es como el misterio que siempre quedará ahí en el aire. Y yo creo que Scarlett aquí acaba contrato y no va a volver así como así. O sea, no está complicadete. Yo creo que lo de Ojo de Halcón va a ser más Kate Bishop que el propio Ojo de Halcón, ¿eh? Tiene toda la pinta, por lo que huele. No digo yo que no salga el personaje que sale en esta peli, Yelena, pero no creo que sea el momento. El personaje saldrá seguro, y si tienes en cuenta de lo que vimos en Falcon and the Winter Soldier, lo que vemos aquí, pues vamos apuntando hacia una dirección, digámoslo así. O sea, estamos sembrando ahí un caminito de migas hacia alguna parte, ¿no? Con lo cual, pues hay algo ahí. Bueno, difícil la mordaza de los spoilers a esta altura, ¿eh? Enseguida nos liberamos de eso. Vamos a ver, la música es de Lord Balfe, bien por él. A mí el nombre me ha encantado. Muy funcional, muy Marvel, muy suena a Marvel por los cuatro costados, incluso con algunos instantes así como que te incita, ¿no? A seguir viendo la peli en vez de irte al baño o tuitear, como algunos han dicho por ahí. Pero sí es cierto que también es olvidable, no es una banda sonora que tú vayas a escuchar al margen de la película, muy cumplidora, pero ya está. Por lo demás, Scarlett Johansson, vámonos a meter con el cast. ¿La habéis visto bien? ¿La habéis visto mal? ¿La habéis visto, no sé, como con el piloto automático, como he llegado a leer por ahí? ¿O está estupenda de la muerte? ¿Qué pensáis? A ver, señor Manfort. No, yo la he visto muy bien. Yo la he visto muy bien porque me ha dado la sensación de ver una viuda, pues lo que decía antes, con más matices, emocional cuando tenía que serlo, coherente con su propia mitología, o más bien explorando esa mitología propia. Y a Scarlett la he visto muy bien, la he visto muy convincente en todos esos aspectos, de hecho más que otras veces, ¿no? O sea, da la sensación de que estaba como a gusto en este propio, en este su propio circo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor sí que si esto hubiera sido una película más arriesgada, o que le hubiera pedido más al personaje, pues ella probablemente habría dado más. No es un papel excesivamente complicado el que hace aquí, especialmente a nivel emocional, pero está bien, está correcta. Es que esto es Marvel, esto es pollo con patatas, o sea, tampoco no vamos a pedirle peras al olmo. Tú sí que eres pollos con patata, me cago en la leche. ¿Será posible decirle pollo con patatas a Scarlett Johansson? Muy mal. No, pollo con patatas la película entera, así que lo grande. Pero que el pollo con patata está muy bueno, ¿eh? Soy un gran defensor del pollo con patata, bueno, es maravilloso. Menos mal. Yo, a ver, dos análisis quiero hacer aquí. Actoralmente, correcta, porque para hacer de Viuda Negra tampoco pienso que haga falta aquí ningún talento sobrehumano como actriz. Yo creo que está en su punto, le dan protagonismo, esta mujer tiene tablas de sobra para sacar esto y más, con piloto automático, sin piloto automático, más implicada y menos. Y ahora no quiero que se me malentiendan mis palabras, ¿vale? No lo estoy diciendo en plan baboso ni nada por el estilo. Pero me ha parecido que de los personajes femeninos, del trío femenino principal, digamos, me ha parecido que era la que más fea estaba de las tres. Yo he visto a las otras dos chicas, no sé si les han puesto más cuidado o menos. la he visto más mayor de lo que la he percibido en otras pelis, ¿no? De ser una viuda negra ahí, joven, despampanante, sobre todo en la cara. Yo no sé si se ha hecho algún retoque, o yo no lo sé, no sé si alguien más ha notado algo por el estilo, pero para mí, si hablamos de fotos de las caras, la he visto casi, os diría por momentos, incluso un pelín feuchilla. Muy, muy, muy exigente estás tú, Pajis. Muy exigente estás tú. Muy exigente estás tú. Aunque es verdad que... Volveros a ver la peli. Uy, tampoco te pases. La peli está bien, pero tampoco puedo volver a verla. Es que de hoy para hoy. No flipemos. Ya está vista. No, no. Está mona, hombre. Está bien. La mujer siempre cumple. De lo que estáis comentando, dices, a ver, es que Scarlett es una bestia de la interpretación. La hemos visto en multitud de registros y da igual el papel que le des, que es que te lo va a sacar adelante. Se nota que está a gusto con el papel, no solo porque lleva 10 años con él, sino porque es productora y más o menos entiende por dónde van las líneas. Pero yo sí la noto con el piloto automático. Y solo en las escenas con Yelena, que luego al final en los making of o en las entrevistas que hacen se confirma que realmente se han hecho amigas en el set, yo sí noto esa química y noto como que se relaja más Scarlett y permite juguetear más delante de la cámara. Yelena le tiene muy buenas contrarréplicas también actuando y eso me parece genial. El resto, pues bueno, como dice la propia Yelena en un momento de la película, es postureo. Levanta la cabeza y echa el pelo para atrás. Oye, una cosilla. ¿Os da la sensación de que han utilizado CGI rejuvenecedor en las escenas iniciales con Rachel Weisz y con David Harbour? ¿O solo es maquillaje? Rachel. Yo creo que con Rachel sí lo han hecho. Con Rachel sí, seguro. ¿Verdad? Seguro. No, y con el Harbour, ¿no? Con Harbour no lo sé, pero con Rachel seguro. Con el Harbour también, uh-huh. Estoy seguro, ¿eh? Es que me da mucho la impresión en esa línea, ¿eh? Da mucho, bueno, la impresión. Da la impresión. Y con Scarlett y Yelena también. Ay, sí, hombre, señor. En un momento de la peli, a Scarlett sí se lo hace. Se ha quedado genial. De todos modos, la chica que hace de la Scarlett juvenil, esa chica salía en Resident Evil. O sea, ¿no la veis igualita que Mila Jovovich? Es que es un. ¿No es su hija? Es que es su hija. ¿Qué me dices? Es su hija. Sí. Y decía yo que me sonaba, hostia, para pa que veáis la idea que tenía yo de esto. ¿Y por qué no se cuando apellido? Sepas quién es el padre, flipas. ¿Ah, sí? ¿Quién es el padre? El director de Resident Evil. Que yo en la prensa del corazón estoy poco ducho, tío. El director de Resident Evil. No tenía ni puta idea, ¿eh? Sí, sí, se ligó a la actriz y tuvieron a esta cría, o sea que sí. Qué se manera. Metió a fondo en el papel. Bueno, nos están diciendo por aquí cuál ha sido el resultado de la Eurocopa por Twitch, que no era absolutamente importante en este momento. Pero bueno, vamos a... Bueno, hemos pasado de Scarlett Johansson, pues hay que meterse con Florence Pugh. Yo solamente la había visto en aquella película del Midsommar. Tipo de Hereditary, Midsommar, exactamente, un personaje completamente diferente al que hace aquí, y me parece que esta actriz es un valor en bruto. Esta chica hay que darle más oportunidades porque dos papeles radicalmente opuestos y los ha cumplido pero perfectamente. Me encanta, me mola. Se come la pantalla ella. Hasta que no se convierte la peli en algo más coral, la mitad de la narración, yo estaba encantado de verla. Y si me dices en ese momento que en vez de Viuda Negra se llama Yelena Yelova la peli, hubiese firmado enseguida. O sea que tiene. O sea, en ese caso está muy bien escrita y está más que demostrado que puede hacerse cargo de una película en solitario o de las futuras aventuras que Marvel nos quiera contar sobre ella. Fíjate, Runa, que nosotros hemos hablado aquí en estos micros hace años, que ya hace años, de si Viuda Negra nos parecía una buena. Scarlett Johansson nos parecía una buena viuda o no, que si no era muy delgada, muy pequeña. Este tipo de conversaciones las hemos tenido. Ahora estamos ya todos, lo tenemos asumidísimo que es ella y punto. Pero eso lo hemos hablado. Pues esta chica, a mí me habría encantado como Viuda Negra. O sea, tiene una cara que la ves y dices, coño, es guapa. Es bonita, la chica es bonita. Pero luego tiene un cuello y unos hombros, una anchura de hombros y tal, que dice, además de ser guapa, tiene un físico ahí que me puedo creer que le reviente la cara a alguien de un puñetazo, de una patada. O sea, tiene un físico a la vez elegante y bruto, si tiene que ser bruta. A mí me parece un acierto de casting exagerado. Aparte de que la chica actualmente lo hace súper bien. Yo creo que casi todo el mundo está coincidiendo en que es la mejor de la peli y yo también me subiría a ese barco. Me parece un acierto de casting exagerado. Me encanta esa chica. Ojalá tenga minutos y no se quede solo con el título de esta es la sustituta de la Viuda Negra y sea un poquito más que eso. Porque realmente me parece que la chica está muy bien escogida y ella lo hace muy, muy bien. Bueno, hay por aquí algunos comentarios sobre otras viudas negras que hubieran quedado muy bien, porque BattleBlue77 dice que, por ejemplo, Jessica Chastain hubiera sido una candidata idónea, ¿no? Es un poco lo que el paradigma, ¿no?, de lo que hemos visto en los cómics desde siempre. Pero bueno, también es verdad que en los cómics está cambiando un poquito, ¿eh? O sea, ya no es como era. Ahora ya la vemos de otra manera, más creíble. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, seguimos. David Harbour haciendo aquí del supuesto padre. Rachel Weisz haciendo de la madre. De acuerdo, entonces la parejita esta, como los habéis visto, porque, en fin, a mí Rachel Weisz me parece que es una gran actriz, pero aquí no me ha gustado mucho. Y él me parece que, bueno, lleva la carga cómica de la película y, bueno, digamos que es la representación masculina positiva, si vamos a ponerlo en letra cursiva por si acaso, ya que como empezamos a ver cada vez más habitualmente, pues bueno, pues todos los hombres en las películas pues ahora son unos cerdos dignos de ser castrados. De hecho, ya hemos visto que las viudas negras, con las viudas negras puedes romper un país entero de pe a pa. Sin embargo, con los tíos lo único que necesitas es un ejército, pues eso, para de jurados, son guardias jurados, que van con sus fusiles y demás, enmascarados y dan miedo y molan verlos, pero son guardias jurados malos para la base. ¿Qué os parecen los dos? A ver, Rachel Weisz, yo creo que siempre es bien, haga lo que haga. Y a mí me ha sorprendido en la película para bien. Primero, o sea, no tanto ella, porque ella pues siempre funciona, como digo, pero tenía miedo que tuviera un personaje más cliché, más previsible, y sin embargo me he encontrado con un personaje que, hombre, sí que tiene sus clichés y sus cosas, pero me parece un personaje muy interesante y que además, no sé si lo va a tener, pero ojalá tuviera recorrido, digamos, a largo plazo, porque creo que hay mucho que explorar en ella, ¿no? Creo que es un personaje que da bastante más de lo que podía parecer en un principio, ¿no? Yo pensaba que sería, pues eso, parte de un escenario muy de fondo y, sin embargo, pues creo que no. Creo que ha funcionado bastante mejor de lo que esperaba y me ha gustado bastante su personaje. Y ella, pues siempre de 10, por supuesto. Y David Harbour, pues a ver, es un poco el caso de ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿vale? Si intentamos ver como adaptación del Guardián Rojo y lo que podría haber sido eso tomado un poco en serio, lloras. Lloras porque dices, madre mía, si esto es el Guardián Rojo, madre mía, si esto es lo que nos dan cuando tenemos que pensar en lo que era, pues eso, el Guardián Rojo, la Dinamo Carmesí, todo aquello. En ese sentido, mal. Si te lo tomas como lo que es, el desahogo cómico de la película, el graciosete y tal, pues oye, qué bien, pues sí, es un humor que no resulta cargante o que no te saca de la película, que tiene ahí sus pinceladitas, es un personaje pues que es exactamente eso, el desahogo cómico, la gracieta de turno y ya está, punto más, un contrapunto a las demás y San se acabó, así que es cuestión de cómo quieras verlo. También es cierto, por aquí, uno de nuestros oyentes por aquí en Twitch, Willego, espero que se diga así, dice que en efecto hay un pequeño problemita con el tema de que se ve claramente que aparecen unos automóviles que son de S.H.I.E.L.D. en la infancia, que si no recuerdo mal es 1992 o 95 o 91 por ahí. 95. Y claro, se supone que Iron Man no transcurre en el año 1995 y en aquellos momentos S.H.I.E.L.D. todavía ni siquiera había elegido el nombre del todo, ¿no? Con lo cual estamos aquí ante una incongruencia. No, pero sí que existía S.H.I.E.L.D. Sí, claro. En Agente Carter se ve cuando Iron Man y el Capi viajan al pasado en Endgame, ya está el logo de S.H.I.E.L.D. puesto ahí en todas partes. Yo creo que eso no. Sí. Pasa que en Iron Man 1 está el chiste de que la gente Coulson le dice el nombre completo digamos, todo el rato y parece que esté soltando una diatriba, y al final eso lo simplifican con S.H.I.E.L.D., pero no es que lo invente él en ese momento, sino que simplemente el tío suelta la perorata completa y el otro, y al final, en plan revelación, que en aquel momento era revelación, lo acorta y dice S.H.I.E.L.D. Pero existía antes. Hombre, también está claro que si hacemos caso a los cómics aquellos de Jonathan Hickman, ya Leonardo da Vinci, Galileo y todos estos habían sido agentes de S.H.I.E.L.D. en su momento. Oye, para mí ese cómic me mola un huevo, ¿eh? O sea que, ojito. No, eso sí, tenía eso aquel. Lo que pasa es que eso ahora vas y lo encajas en la continuidad, como los buenos. Ya. Pero eso, la idea eso no era mala. Te lo arregla Bendis en un momento. Sobre todo, que le vaya, que le meta mano, sí, pero que la arregle, habrá que ver. Bueno, solamente nos quedaría, bueno, algún comentario sobre el Ray Winston, este que es el, bueno, este señor que le vimos en su momento en Infiltrados, la Calavera de Cristal. En Calavera de Cristal también, papelón aquel, fíjate, lo recordaba perfectamente. Sobre todo en Infiltrados, que era la mano derecha de Jack Nicholson. Y era la voz, de en versión original, la voz de Beowulf, que tiene una voz cojonuda. Pasa que, bueno, está claro que ahí sí que le mejoraron el CGI y le hicieron un apaño cojonudo. Y yo creo que poco más. No te enteras de que sale Olga Kurylenko hasta que aparecen los títulos de crédito al principio. Ojo, secuencia de títulos de crédito al inicio, no al final. Y dice, pues... A ver, yo decir que, desde una cosa, Ray Winston es un actorazo como la copa de un pino, y en Hollywood prácticamente siempre, excepto quizá en Infiltrados, está súper desaprovechado. Pero súper desaprovechado, porque el tío es un actorazo brutal. Y sin embargo, siempre que aparecen papeles así de grandes películas, el pobre hombre pues está haciendo el ridículo más espantoso. Hombre, a ver, lo que hace aquí no supera la Calavera de Cristal, ni de lejos. Aquí hace lo que tiene que hacer. Vale, en plan, buena, soy el malo, vengo a firmar. Y ya está. Me estás diciendo que un tiparraco así. Yo creo que si nos mete un fostial, nos rompe el tabique nasal, casi seguro a la tercera. Ahí lo voy a dejar. Ya. Tal y como está caracterizado en esta peli, no lo sé, ¿eh? Pero al final yo estoy de acuerdo con Monfort, porque a este hombre siempre se le coge por su físico y un poco por el aura que transmite, ¿no? De mafioso, de tío mal rollero, y es lo que decís vosotros. O sea, si le dejas más tiempo y más papel, este hombre te hace maravilla, porque es un muy buen actor. Entonces, bueno, aquí, de hecho, a mí me sobra directamente su papel en la película. El personaje, digo, porque sinceramente incluso podrías haberlo encajado directamente toda la trama con Taskmaster o el supervisor, como habéis dicho, y este hombre a lo mejor quizás para un flashback, pero hostia, da penita porque es un actor con mucho caché, mucho peso. Tiene que haber un alguien a quien tienes que cargar, es casi un MacGuffin este hombre. Es el que está ahí al fondo, que tienes que llegar hasta él. He leído un comentario bastante triste así, mirando cosas de la peli y tal. Que me perdone, no sé en qué medio especializado era, creo que era algún medio así, comiquero. Decía una frase muy triste, pero que me parece que tenía bastante razón, y es que es el primer malo de peli Marvel que no sale ni en el cartel. Que yo creo que con eso está todo dicho. Hombre, es que lo que pasa un poco es que está como... partido en dos el malo en esta peli, ¿no? Porque tienes a Taskmaster por una parte y tienes a este buen hombre por otra, ¿no? Normalmente en las pelis Marvel el malo es el uno que hace de todo, o sea, es el que se enfrenta físicamente al héroe y encima es el que está magistrando sus planes y sus cosas, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, recordemos el personaje de Mads Mikkelsen en el Doctor Extraño, ¿no? O sea, es un mago capaz de enfrentarse al Doctor Extraño y tal, pero es el pavo que está también orquestando sus cosas y sus planes ahí para hacerse sus cosas. Y aquí lo tenemos partido en dos. La solución de eso, el problema con eso es que ni lo uno ni lo otro, o sea, el Taskmaster se queda un poquito en plan soy una máquina de matar, y el otro se queda en plan, bueno, yo soy el cerebro detrás de todo. Ya está. Sí, básicamente. ¿Ha muerto? ¿Lo damos por muerto? Depende. Yo tampoco creo que tengan mucho interés en volver a sacarlo, ¿eh? O sea, si quisieran, todo se puede rescatar. Pero es que yo, me da la sensación de que no hay mucho espacio, ¿eh? Creo que todo esto de la habitación roja No sé si está despachado demasiado deprisa con una peli. Yo creo que aquí esto es, igual le podrían sacar más jugo a la... Eso lo hablaremos en la parte de spoilers, porque ahí hay mucha tela que cortar, con el tema de la habitación roja y los planes maquiavélicos de este buen hombre que se van al garete en cero coma. Pero... Estoy leyendo mucho, mucho, tanto en redes sociales como opiniones de otros compañeros por ahí de los medios y aquí en el chat, que es una peli que es un increchendo total y absoluto, es decir, pero al revés. O sea, lo cual no sé cómo se diría en esta terminología. Es decir, empieza muy, muy arriba. De hecho, bueno, tú empiezas la película y dices, oye, pues esto les está quedando muy, muy bien, pero que se va desinflando. Y como suele ocurrir en casi todas las películas Marvel, cuando llega el maximum rock and roll, pues ya desconectas, porque no te crees lo que está pasando, no te implica. Y si estás viendo este tipo de barra basadas, pues muy en la línea de Fast and Furious y demás, llega un instante decrescendo. Vale, muchas gracias por aquí a los amigos ADK81, Chris Wynn, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso. Que este decrescendo, pues parece que es un poquito lo que todo el mundo está advirtiendo de esta película, que va de más a menos. ¿Vosotros estáis de acuerdo así en general? ¿O pensáis que sí, tiene un valle en el centro y luego, digamos, que vuelve a subir y vuelve a ascender al final? Hay un momento en la película en que, lo mencionaba al principio, ¿no?, que parece que Marvel se acojona, saca de nuevo la regleta de cómo tiene que hacer las películas y dice, ¿qué funciona? Un objetivo a destruir, que suele ser la base de los malos, una secuencia espectacular, si puede haber aire de por medio mejor que mejor, y al final los malos ganan, no sin antes una revelación que permite a lo mejor redimir al personaje con esos claroscuros que tiene. Yo el paralelismo que estaba viendo desde la mitad de la película hasta el final con Soldado de Invierno, además con los mismos conflictos, dije, chico, es que no es que estés tomando inspiración, es que directamente estás copiando. Y yo desconecté ahí. A ver, hay una intención muy clara de copiar al Soldado de Invierno, así en general. Y es verdad que a lo mejor al principio la película parece más interesante de lo que luego llegará a ser. Parece que se va a arriesgar más al principio de lo que luego realmente se arriesga. Ahora, en cuanto a temas de ritmo, a mí no me parece que vaya de más a menos, básicamente porque el principio tampoco me parece espectacular. O sea, al contrario, me da la sensación de que arranca con toda esa escena en Estados Unidos relativamente despacio y de forma... pues tranquila, digámoslo así, ¿no? Y al fin y al cabo el esquema que tiene es el de una película de James Bond, o el esquema del Soldado de Invierno, en definitiva también, ¿no? O sea, una película que va siguiendo un corre, corre, corre que te pillo hasta que llegas a un final, que todo ocurre en un mismo espacio y donde se supone que se desarrolla el clima. ¿Qué pasa con las copias, en definitiva? Pues que las copias siempre acaban siendo eso, copias, y por tanto nunca funcionan tan bien como la original. No puedes pretender copiar el Soldado de Invierno y tener el Soldado de Invierno. Vas a tener otra cosa, no mejor, necesariamente. Yo no sé si estoy de acuerdo en eso de que sea una copia de Soldado de Invierno. Alguna cosa le coge, pero tanto como copia, no lo sé. Pero bueno, en cuanto a lo de que crezca o decrezca, yo no voy a estar de acuerdo. No le veo mayor problema. A mí, de hecho, me sorprende bastante la ruta que coge la película. Me sorprende lo que pasa en Budapest. Me sorprende lo que pasa en la nieve. Me sorprende lo que pasa después. Y sí que es cierto que el tercer acto, cuando ya todo tiene que cerrarse, sí que me parece el más convencional, ¿vale? Ahí sí que lo acepto, hay varios personajes repartidos por ahí dando puñetazos, muchas explosiones, y sí que realmente, bueno, es un tercer acto estándar de acción. Pero el resto de la peli a mí no comparto para nada. Me parece, me sorprende en bastantes ocasiones y me parece que está muy bien llevada. La combinación de acción con ratos así, incluso de humor, que me funcionan los ratos familiares, yo no me quejo para nada de esta peli, ¿eh? Ni de ritmo, ni de que crezca o decrezca. Bueno, por aquí en el chat nos están preguntando si habíamos advertido que en los trailers se mostraban escenas que luego no han aparecido en el montaje final. Es cierto que primero, porque esas secuencias se rescataron de otras películas Marvel, que ya habíamos visto, porque había cosas de Civil War, había cosas de otras películas, que es un poco lo que hemos dicho antes. Entonces, incluso había algún retazo de no sé si era Soldado de Invierno o cualquiera, de estas pelis donde veíamos a Viuda Negra de joven, y eso se ha metido aquí. Bueno, eso puede llegar a despistar a no poca gente, pero bueno, este es el tema. Chicos, no sé si tenéis algo más que decir, pero ha llegado la hora de hacer una pequeña pausita aquí en el podcast, así que si tenéis algún comentario más así en plan técnico antes de meternos con la película Muerte, es el momento. Pues paramos un momento, volvemos enseguida. Llega nuestro trivial de la viuda negra. Tres preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una. Sin comodines, sin comodín del público, sin comodín de la llamada a casa, pero 10 segundos para pensarlo bien. Vamos con la primera pregunta. ¿En qué ciudad nació Natasha Romanoff o Natalia Alianovna Romanova? La viuda negra, vamos. ¿Qué ciudad? A. Stalingrado, B. Moscú, C. San Petersburgo, D. Rostov. Repito, ¿en qué ciudad nació la viuda negra? ¿Stalingrado, Moscú, San Petersburgo o Rostov? La respuesta correcta es la A. Stalingrado, ahí es donde nació la viuda negra, que sepáis que ahora se llama Volgogrado, ¿vale? Todavía lo de Stalingrado, sobre todo por la batalla aquella de la Segunda Guerra Mundial, pues es como mucho más, tiene más nombre, pero se llama Volgogrado desde hace un tiempo. Bueno, se calcula que la viuda negra nació allí en torno, ojo a esto, en torno a 1935-1936. No hay una fecha fija, pero por la edad en la que una señora entregó a la niña en 1942, se entiende que por la edad, más o menos por esos años, nació la viuda negra. Fíjate, 35-36 del siglo XX. Bueno, es que ahora mismo debe ser una anciana. Pero bueno, ya sabéis que el tema de la continuidad tiene su aquel. Vamos con la segunda pregunta. En los cómics, la familiaridad de Alexei Shostakov, es decir, el guardián rojo, con la viuda negra es diferente a la que hemos visto en la película. De acuerdo, en la peli, pues bueno, es un padre adoptivo. Bueno, ¿qué tipo de relación tenían en los cómics Alexei y Natasha? Respuesta A. Fueron hermanos. Respuesta B. Ambos son clones de distinto sexo. Respuesta C. Son abuelo y nieta. Respuesta D. Estuvieron casados. ¿Vale? En los cómics llegaron a tener otra relación. ¿Cuál fue? A. Hermanos. B. Clones. C. Abuelo y nieta. D. Matrimonio. La respuesta correcta es la última. Estuvieron casados. ¿Vale? Sí. Claro, ahora ves a los personajes que han elegido y no pegan mucho, pero es así. O sea, realmente el Red Guardian pues tenía buena pinta y era un Capitán América soviético y tal. Y en la época de esplendor de Red Guardian, pues digamos que la Unión Soviética apañó el matrimonio de este gran héroe, ¿no? De la Unión Soviética con una famosa bailarina que era Natalie, que en realidad era espía, que era la viuda negra. Así que llegaron a estar casados, de verdad. O sea, se hicieron los votos y todo, todo bien, todo bien. En fin, obviamente eso estaba presto a no durar. Vamos con la última pregunta. En los cómics, ¿qué equipo artístico creó al supervisor o el Taskmaster? ¿Vale? Respuesta A. Frank Miller. Respuesta B. Stan Lee y Jack Kirby. Respuesta C. Stan Lee y Steve Ditko. Respuesta D. David Michelin y George Pérez. ¿Vale? O sea, en los cómics, ¿quién creó a Taskmaster o al supervisor? A. Frank Miller. B. Stan Lee y Jack Kirby. C. Stan Lee y Steve Ditko. D. David Michelin y George Pérez. Pues la respuesta correcta es la última. David Michelin y George Pérez. Esto ocurrió en 1980 y se sacaron de la manga este Taskmaster debutando en el número 196 de Avengers. Este personaje siempre ha sido, bueno, un villano de segunda fila. Mola, mola bastante y se le puede sacar mucho partido. Yo creo que es un personaje que se podría explotar para que fuera algo mucho más potente, ¿no? De hecho, ya, bueno, en el siglo XXI llegó incluso a tener una miniserie propia. Digamos que el personaje ha ido ganando caché, pero creo que ahora está en el momento idóneo para que gane aún mucho más. Se le va teniendo cada vez más en cuenta, ¿vale? El Taskmaster ha mejorado mucho. De acuerdo, la miniserie esa fueron 4 números, esto es del año 2002, tampoco que fuera gran cosa, ¿de acuerdo? Y los aficionados al Marvel Champions, pues ya sabéis que se incluía al supervisor dentro de la campaña de Cráneo Rojo, y era, bueno, a mí me pareció puñetero, no era el peor, no era el peor, ni tampoco era el mejor. Enfrentarse a él costaba. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, nuestro trivial acaba aquí, seguimos con el programa, vamos, vamos, vamos. Seguimos aquí en la órbita de Endor, nos vamos a meter de lleno con la película, una película que comienza con un flashback, el único que va a haber de la película en Ohio, donde vemos teóricamente a una familia funcional, que es la familia de Natasha con Yelena, que es su hermana, son pequeñitas, son dos niñas, y al padre Alexei y a la madre Melina, aunque bueno, llevan vida de norteamericanos, aunque en cuanto él llega a casa, pues hay que coger rápidamente las maletas y marcharse de allí, porque algo está pasando. A todos los que hemos visto alguna temporada de The Americans, aunque hay otras series y hay otros productos por ahí donde se nos muestra un poquito el día a día del espía, ¿no? Que tiene que estar constantemente moviéndose de aquí para allá, pues esto nos suena, ¿no? Entonces el padre llega y dice como que nos han descubierto. Entonces se ponen todos en marcha, se van con lo opuesto, o sea, dejan toda la casa como está, cogen la furgoneta, se marchan a una especie ahí de terreno que tienen ellos, una avioneta escondida, y tenemos ahí una escena de persecución en la pista de aterrizaje. Ahí vemos que ya unos cuantos coches de SHIELD intentan pararles, y de allí se marchan a Cuba, donde el padre, pues digamos, a la madre la han herido y se la van a llevar los rusos que están ahí en Cuba. Y bueno, digamos que el padre va a aceptar no solamente que se la llevan, sino que este general Dreykov, que ya nos lo presentan allí, pues droguen a las niñas y se las lleven por otra parte. O sea que de algún modo aquí ya vemos que estaban haciendo una especie de trabajo de espionaje familiar. De acuerdo, ahí vamos a ver el tema de los títulos de crédito con esa versión de Nirvana así un poquito chusca. A mí no me gusta. A mí cuando vas a versionear a Nirvana lo haces bien, o bueno, a mí no me ha hecho mucha gracia, pero da bastante información porque a las niñas las tratan ahí como si fueran, bueno, voy a decir prostitutas, pero sí como trozos de carne que se las llevan por ahí, las trasladan, pues eso, o sea, como si fueran mercancía, y de ahí las meten directamente en el proyecto Viuda Negra. Que vemos que lo de Viuda Negra no es una cosa tan solo de Natasha Romanoff, sino que es un tipo de proyecto, pues un poco como el del Soldado de Invierno con el tema de los supersoldados. Bueno, los créditos acaban y automáticamente 21 años después... Pues después de los acontecimientos de Civil War, donde se suponía que Viuda Negra estaba dentro del bando de Stark, pues no lo estaba, porque si os acordáis de aquella película, acabó ayudando al grupo del Capi para que escaparan y demás, y esto al secretario Ross le ha cabreado mucho y van a por ella, pero ella pues los se burla de él prácticamente, le vacila porque ni siquiera estaba en la estación donde la van a buscar y donde pensaban que la iban a detener, sino que está en Noruega, ¿de acuerdo? Así que esta va a ser un poquito la presentación, un poquito una carta de presentación, un poco las intenciones de esta película, aunque luego vemos que la cosa va a ir a cambiar. Así como inicio de entrada, ¿qué os parece? Hombre, a mí me sorprendió para bien porque no me esperaba un inicio así. O sea, con una viuda jovencita viviendo en Estados Unidos, este rollo a lo de Americans. Bien, o sea, realmente me pareció interesante. Además, ver cómo establecían ese lazo de familia entre los personajes, ya digo, inesperado y por tanto, bien, ya te digo, no me disgustó para nada esta parte de la peli. Demasiado lenta, no, pero sí que me sorprendió, pues eso, que no empezaran con una especie de super mega escena de acción o algo por el estilo, ¿no? O sea, no sé, para mí bien. Yo creo que es la parte de, o sea, la parte de toda la película que más me interesa, no solo por ese tratamiento tan natural a la hora de contarte que parece la típica familia feliz americana y de repente con un pequeño gesto y todo normalizado a base de juegos, de repente se activa todos esos protocolos. Me gusta mucho cómo te empiezan a mostrar esos pequeños fragmentos donde puedes ver a David Harbour como super soldado, que de hecho es un papel completamente diferente a lo que luego veremos más adelante en la película. Aquí sí me le creo, me gusta un montón. Esa huida hacia Cuba, creo que es, ¿no? Cuando terminan de escapar, sientan unas bases y esos títulos de inicio, además que te dan pequeñas pistas como cuando hacían igual en Soldado de Invierno con Armin Sola, ¿no? De los distintos objetivos, cómo han ido completando misiones a lo largo de todo el mundo con temas de asesinatos. Yo creo que, jolín, promete bastante para luego el resultado que nos acaban dando. A mí la verdad es que el inicio me gusta bastante. Creo que planta bastantes semillitas que luego le van a hacer falta para a la hora de ir, posteriormente irá reclutándolos para esa especie de equipo que van a formar. Y creo que en ese cuartito de hora planta muy bien las relaciones entre la hermana, ¿no? Cómo ellas se quieren, cómo la madre, aparte de esa dureza de el dolor te hace más fuerte, no sé qué, porque las está entrenando, pero también es una figura maternal, ¿no? Que las dos las van a querer mucho. Y a mí todo eso me gusta, ¿no? La parte humana de este inicio me gusta bastante. La escena de acción bien, pero me gusta más, insisto, todo lo que tiene que ver con las relaciones entre ellos cuatro. Creo que están muy bien dibujadas así, tan rapidito, con esa huida. Y luego, fijaos la idea que llevaba yo de la peli. Yo pensaba que la peli entera nos iba a contar lo que se ve en los créditos, con esa canción de Nirvana que a Runa no le ha hecho gracia y a mí sí. También me gusta mucho el uso que le dan al American Pie, por cierto. Y todo lo que nos cuenta de cómo de pequeña las entrenan, se ve que utilizan la química para algo, aunque no te dice para qué, cómo las van mandando a misiones por aquí y por allá. Me gustan muchísimo los créditos de esta peli. Cuentan bastante más de lo que parece. E incluso tengo mis dudas de si no has leído los cómics, si llegas a entenderlo todo bien. Pero de verdad, yo pensaba que la peli iba a contarnos todo eso con detalle y no, mira, se lo despachan en los créditos. Y eso hace que muchas de las cosas que vienen después me pillen con la guardia baja y me resulten sorprendentes. Así que se lo agradezco a la peli que hayan tirado por ahí. Además hay una cosa que a mí me parece que es importante y es el hecho de que Yelena luego va a echar mucho de menos toda esta etapa, ¿no? De algún modo para ella todo esto fue real, esta infancia fue uno de los mejores momentos de su vida y lo recuerda todo con mucho cariño. Después le va a echar le va a echar en cara a todos los demás el hecho de que no le den la importancia que ella le concede, ¿no? Esto más adelante en la secuencia de la cocina cuando se reencuentran todos, ahí vemos un poquito los demonios internos de cada cual. Pero se ve aquí que es la única de la familia que está un poco como en otro aire, ¿no? El hecho de poner el tema de American Pie en el coche es una manera de tenerla entretenida, ¿no? Es una forma que incluso el padre se la pone y la observa a través del retrovisor un poco para decir, bueno, esto va a hacer que sea menos traumático. Y es quizá uno de los puntos más tiernos, ¿no? El hecho de decir, bueno, vamos a fingir todos para que la niña se sienta un poquito más a gusto. Y ella está ahí, que se están jugando el tipo y posiblemente la vida. Pero para la niña, para Yelena, pues todo, bueno, no deja de ser un juego más, ¿no? Es curioso esto, me hace gracia. Bueno, vamos a seguir avanzando porque es cierto que luego ya vamos a tener la presentación en Marruecos de Yelena. Ella forma parte de este comando de viudas negras que controla Draco. Y van a cazar a una gente que se llama Oksana, que por lo que nos dan a entender, pues fue viuda negra también, pero se marchó de todo aquello y ha conseguido unos viales de un polvo rojo, vamos a llamarlo así, viales de polvo rojo, de acuerdo que en cuanto acciona uno en la propia Yelena, que Yelena va allí a matacaballo a destrozarla y a matarla, pues digamos como que despierta de ese trance y recupera un poco su yo interno porque ha salido de ese trance de control mental, aunque el resto de las compañeras no, con lo cual ella misma se ha cargado a esta Oksana, pero bueno, no puede hacer nada más que llevarse los viales y quizá despertarle a las demás cuando sea menester. Esto va a servir para que Dreykov ponga en marcha el protocolo supervisor o taskmaster, de acuerdo, que va a ser este personaje que en los cómics se llamaba Anthony Masters. Y que, claro, pues aquí, como no es ese personaje, no tiene nada que ver. Han aprovechado la estética y sus poderes, habilidades, en fin, un poco lo que hace y lo que deja de hacer. Y le han cambiado el nombre. Ya no es Anthony, sino Antonia. Y ya no es Master, sino Dreykov. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros ahora que se acaba de activar este protocolo supervisor. ¿Qué pensáis de estos cambios de los... un poco nos han hecho una especie de Barón Zemo, ¿no? Nos cambian todo, pero no, pero es que sí, pero en el fondo no. O sea, no es una traslación literal de los cómics. Hombre, yo creo que en este caso, en el caso del Taskmaster, nos han cambiado todo sí o sí. O sea, nos hemos quedado con la idea de que básicamente lo que hace es mimetizar las habilidades de otros, pero cualquier rasgo de la personalidad, de la historia del Taskmaster en los cómics, pues aquí ha desaparecido, ¿no? ¿Eso es malo? Hombre, pues tampoco es un personajazo que digas, wow, lo voy a echar de menos, ¿no? ¿Podrían haberlo manejado mejor? Pues a lo mejor sí. Podrían haberle dado una vuelta a esto, a la forma en cómo lo presentan, dejarte, digamos, al personaje original en un primer lugar y luego pasar a otro, pero, en fin, aquí se han montado su propio circo, les ha molado lo que han hecho por su cuenta y riesgo, han utilizado esto para darnos una sorpresa, entre comillas, en la película, y ya está. O sea, tampoco, no les ha importado mucho más. Lo cual, en cierto modo, creo que es una tendencia nueva en Marvel, porque la Marvel del principio era más cuidadosa con los personajes de los cómics y con más respetuosa con lo que venía de allí. Y en los últimos tiempos parece como que ya le da un poco más igual transformar completamente ciertos personajes en pos de la historia que está contando en ese momento, ¿no? Bueno, ya digo, son personajes menores, tampoco vamos a poner el grito en el cielo. Pero bueno, en fin, a lo mejor sí que es una pena no haber buscado el hueco para poder tener un Taskmaster más parecido al de los cómics y por tanto creo que más utilizable en otras circunstancias. A ver, a mí realmente me da un poco igual. Taskmaster es como tú has dicho, es de segundita fila, sí. Si no de tercera, o sea que realmente... Bueno, eso de que ha sido más respetuoso, yo lo estaba diciendo y me estaba acordando del mandarín, para empezar. O sea, digo, bueno, no sé yo, bueno. No sé yo si eso es nuevo en Marvel o no. Pero bueno, más allá de eso, no sé vosotros, pero yo sí que tengo una anotación ahí. Eso lo hago siempre que veo películas en las que hay identidades ocultas. Intento ver quién narices es antes de que llegue el momento. Tengo la identidad del supervisor este adivinada antes de media peli. Porque insisten demasiadas veces en la hija que murió, la hija que murió, la hija que ya no está. Digo, vale, la hija que ya no está y que no vemos el cadáver ni la vemos morir y que nunca se encontró. Digo, esta tiene que ser la supervisora. Y bueno, así fue. Así que por ahí no me pillaron. Yo no sé si alguien más les vio el plumero antes de tiempo. Pero bueno, es lo de menos. Y luego de todo esto, a mí me ha hecho mucha gracia también especulaciones que había sobre la peli. Ya os digo que no veo trailers, pero es inevitable que a veces se cuelen cosas ahí, capturas de pantalla y tal. Y en los trailers es que se veía alguna imagen de viuda con el frasquito rojo. Y había gente ya haciéndose la paja mental, ah, va a volver la viuda negra, viajes en el tiempo porque son las moléculas PIM y no sé qué. Bueno, pues como ya sabemos todos, esto de moléculas PIM no tiene nada que ver, ni hay viajes en el tiempo, y que se sepa... La viuda negra y todos los que mueren ahí por culpa de la gema del alma, tan como nos explican, siguen muertos, en teoría. No, incluso yo había oído alguna especulación en torno de que la que moría en Endgame era la hermana. O sea, que realmente que de hecho, pues eso, se habían dado el cambiazo en algún momento y que aquí nos lo explicaría. Pues con la máscara esa que usan en el último acto también podría ser. No te digo que no. Sí, pero bueno. Pero tendría sentido en el culo, pero bueno. No, sería una rastrería. Hombre, eso no puede ser. No es el villano de la película, está claro que Dreykov lo es, pero el supervisor cuando sale en pantalla, que yo creo que es lo que le pides a un agente de campo, impresiona, se ve la amenaza, da un miedo pavoroso así en plan Darth Vader en su momento, no, pero es como cuando salía Soldado de Invierno que decías, hostia, la cosa se ha puesto seria. Pueden venir 400 minions aquí con armas pesadas y lo que te dé la gana y podemos con ello, pero en cuanto llega Taskmaster, que a veces llega hasta con un vehículo para él solo, es como cuidadito. No sé, creo que la representación de sus habilidades me parece que está de puta madre hecha en pantalla. Y la máscara es la polla. A mí me ha encantado eso. Eso hay que reconocérselo, que está muy bien la presencia que tiene en pantalla y dan ganas de verlo enfrentarse a los personajes mayores, ¿no? Es decir, ¿cómo haría este tío enfrentado a la auténtica Pantera Negra o al auténtico Capitán América, ¿no? O sea, da buen rollo en ese sentido y da ganas de verlo más explotado, ¿no? Por eso también lo que decía antes, que esta película, al partir, digamos, el villano en dos personajes diferentes, le quita fuerza tanto al uno como al otro. Porque a este le falta personalidad y al otro le falta fuerza física o presencia física, digamos, ¿no? O amenaza real, ¿no? Con lo cual, bueno, perdemos un poquito la oportunidad, ¿no? De ver al Taskmaster en acción. A mí me gustan mucho dos momentos. Uno que se pone claramente como a copiar a Pantera, que incluso pone las manos así con las garritas como las pone él. Y luego hay otro muy molón cuando la viuda le va a hacer la patada esa suya de que te pone las piernas en el cuello. Y este se lo copia y se lo hace a ella, ¿no? O sea, tiene puntitos muy guapos. Además, todo lo que el traje un poco así mandaloriano también que lleva, que le va sacando gadgets por la espalda, por los brazos y por donde, en rincones insospechados. Entonces, todo eso yo creo que está molón. Un poco desaprovechado al final, pero todo el transcurso de la peli es un tío que mola ver dar, bueno, una mujer que mola ver dar palos. Es que claro, en inglés Taskmaster no desvelas el sexo, pero aquí... Y que de nuevo el equipo artístico de Concept Artists de Marvel ha vuelto a dar con la clave, ¿no? Hay veces que tú te enfrentas al cómic y puedes pensar que a lo mejor su traslación al cine de cómo es el personaje en los cómics puede ser complicado, y aquí es un enfoque completamente diferente. Sí es verdad que se respetan, pues, lo que dice Rona, ¿no? La máscara. Aunque a mí la máscara me recuerda un poco al villano de los Power Rangers, el que tenía un cerebro aquí arriba, pero no me sale el nombre. El escudo este funciona muy bien, de hecho, cómo se enfrenta el uso también del arco. Es un villano físico que, y después de lo que veremos más adelante, ¿no? Que esa sorpresa que nos van a deparar, puede ser incluso más interesante, pues por lo que habéis comentado, ¿no? El hecho de que ahora los verdaderos héroes se enfrenten, ¿no? Contra el copycat y que veamos una pelea donde los trucos que hemos visto en películas anteriores y que funcionaban tan bien, de repente se los devuelvan al héroe, ¿no? Y eso siempre puede ser divertido. Bueno, si seguimos con la peli, en Noruega Natasha va... Perdona, Runa, una duda rápida. ¿Vosotros os habéis fijado si en la peli la llegan a llamar Taskmaster o Supervisor, o se refieren a ese personaje con algún nombre? ¿O solo lo sabemos por los créditos? Cuando activan protocolo supervisor, dicen protocolo supervisor y dices, vale, llamémoslo así personaje. Vale. No hay mucho más. Es cierto. Bueno, en Noruega, Natasha está ahí con este personaje de Mason, que es el que le consigue cosas, ¿vale? Se ve que ahí hay un rollo, él quiere más de lo que ella está dispuesta a otorgarle, y ella se da cuenta, pero de hecho me encanta ese momento en el que le dice, cuando está el otro, que a lo mejor para evitarle una cobra al pobrecillo, dice, hombre, no te pago para que te preocupes, y es como, chasca, jarrón de agua fría y date media vuelta, chaval, eres simpático, pero como que no. Vale, y luego esa misma noche, porque ella, el tipo este le ha mandado, aparte de traerle, en fin, todo el equipamiento que le hace falta y de haberle conseguido esa caravana piojosa para que se instale allí un tiempo, le ha traído toda la correspondencia que había dejado en Budapest. Y ahí hay algo, hay un paquete así, parece un paquete de Amazon, pero ella como ni se molesta en mirar lo que tiene por ahí, pues ahí está una cosa que luego entendemos que se lo mandó la propia Yelena, que son los viales estos del polvo este rojo y tal. Cuando Natasha se va al pueblo, pues qué sé yo, a tomarse una cerveza o lo que sea, que va por ahí por la noche, pues en uno de estos puentes que cruza un río, el supervisor hace ¡pum, pum! Y le tira un pepino, el coche pues queda para el arrastre, y aquí tenemos esta secuencia, esta escena de pelea, en la que ella se va a medir con este Taskmaster, que la verdad es que ya vemos que tiene recursos, y de hecho la pone al límite, pero no está interesado en ella, de momento no es el objetivo es algo que tiene en el maletero, una de estas cositas que Yelena le había mandado en el maletero, pues está ahí. Sea como fuere, el caso es que Natasha se los va a ingeniar para hacerle una 12-13 y hacerle un truco de estos del almendruco y que él piense que se ha hecho con el maletín, pero los viales se los ha llevado ella. Todavía no sabe qué es esto, pero está claro que va a averiguarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Irse a Budapest ahí está su hermana. La localiza, el encuentro entre las dos pues es así un poquito tenso, ¿vale? Y las dos pues se pelean y tenemos ahí un instante así de, bueno, somos hermanas, bueno, somos hermanas de aquella manera, pero bueno. Y digamos que ya le pone ella al corriente de lo que son estos viales que sirven para el control mental y demás. Y que por eso se los envió a ella. Todo este asunto, en toda esta conversación se van a tocar algunas cosas, porque aquí ya se habla de que Viuda Negra había hecho un trabajito intentando cargarse a Dreykov para desertar de S.H.I.E.L.D., que era como un poquito su último clavo en el ataúd y demás, y mientras están ahí las dos pues muy a gusto y muy tranquilas, que ya se fían la una de la otra, irrumpen las demás viudas y se ponen ahí pues a perseguirlas y demás. Tenemos una acción así muy de James Bond, muy de Misión Imposible, persecución por los tejados, escapando de este comando de viudas negras, hasta que al final logran escapar. No pueden evitar que una de ellas pues se pegue un fostrial acojonante desde una altura tremenda, y justo cuando bajan a Tasha para intentar ayudarla, Dreykov a distancia, porque las monitoriza y las controla a todas, pues como ya no le es útil, se la carga. Como un pañuelo, un Kleenex, la tira. Y bueno, digamos que mueren. Luego, inmediatamente después, hay otra secuencia de acción, pero aquí ya hemos hablado de dos. La peli aquí me parece que va muy bien, va enlazando momentos así de escenas muy cortas, pero muy impactantes, muy diferentes entre sí, y me hace bastante gracia. Sobre el momento puente y el momento con las viudas, las dos viudas contra el resto de las viudas, ¿qué me decís, niños? A mí es una parte de la peli que me ha gustado bastante. En todo caso, no acabo de entender por qué se ponen a pelear amargamente las dos viudas hermanas cuando se encuentran y luego, así porque sí, porque yo lo valgo, dejan de pelearse. Es decir, es casi protocolario, ¿no? Tienen que enfrentarse, tienen que encontrarse así, ok, muy bien, pero sentido no tiene ninguno, porque no sabes por qué pelean en primer lugar o por qué paran después, porque si tienen algún tipo de afrenta, está claro que no la solucionan. O sea, se da una paliza mutuamente para prácticamente nada, ¿no? Para que el espectador entendamos que la otra viuda está a la altura de la original o algo así, ¿no? Es un poquito forzado en ese sentido. Perdona, por lo demás, además es muy cómodo entre hermanos que te estás peleando y dice tregua y el otro coge y se para también. Sí, para como, venga, sí, pues sí, tregua. Exacto. Vale. Exacto. Es que al principio hasta uno duda si realmente se reconocen, ¿no? O si Natasha reconoce a la otra o algo así, ¿no? De qué va la cosa, ¿no? Pero en un momento determinado, cuando dices eso de tregua, dices, jo, pues para ser una pelea de hermanos, menudos fostiales os habéis pegado. O sea, estarás fina para levantarte luego. Hay un momento. Que por cierto, una cosa que pasa en esta película todo el rato es la capacidad de resistencia que tiene Natasha especialmente, porque recibe palos para dar y regalar. Pero salvo los moratones, aquellos que llevan cuatro momentos que le vemos la espalda, aguanta lo que le echen. Claro, pero ahora yo te pregunto, igual que en la parte de los cómics, ¿ese tratamiento químico que reciben las viudas justifica que tenga un aguante físico superior al mío, por ejemplo? Yo quiero pensar que sí, porque es lo que me hace esto medianamente creíble. Porque si no sería un John McClane cualquiera, ¿no? O sea, aguanto y aquí no ha pasado nada, ¿no? Que dices, ok, esto es cine de acción, tengo que aceptar lo que sea, pero como es cine de acción con un punto de fantasía, prefiero pensar que está súper soldadeada de lo que sea, ¿no? Y que aguanta más que la media, ¿no? ¿No hay un momento pero que bueno, se menciona en la película que las alas rojas hacen colaboración con el soldado de invierno? Sí, que hay un hablando de un programa paralelo, creo. Sí. Pero es que es el... Sí, sí. Pero en cualquier caso sí que se menciona que las modifican en varios sentidos para ser mejores, con lo cual ahí cabe casi todo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso es un concepto que cuando apareció la viuda negra al principio, cuando la vemos en Vengadores, realmente no te especifican que ella sea metahumana en ningún sentido, ¿no? Luego tenemos que asimilarlo, ¿no? O incorporarlo sobre la marcha, ¿no? Pero yo creo que es bastante obvio que tienen que tener algún tipo de modificación, tanto en la agilidad que tienen, la resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es que si no, pues bueno, vamos, a mí me encaja con que lo tengan, lo veo más lógico. Oye, y un 10 a las dobles de acción, ¿eh? Hostia, porque las hostias se sientan de verdad. Hay un momento en el que no sé si es Yelena o Natasha que sale volando, que se ve que se le engancha la pierna contra una ventana de las puertas de la cocina y dices, Dios, se va a romper la pierna y luego sabe caer muy bien, pero dices, sufres por un momento porque ahí sí que están muy conseguidos los golpes. Totalmente. Además, ese instante es cojonudo, macho. Sí, señor. Bueno, A mí me gusta también el momento de, no quiero dejarlo sin citar, el momento del suicidio, no de esta viuda que al final despiertan y luego está controlada. Creo que uno de los grandes temas de esta peli, tal y como está ahora las cosas con el Me Too, con la mujer y tal, es el tema del control de la mujer por parte de un hombre. O sea, aquí hay un hombretón, además un macho así, muy machote, controlando mujeres hasta el punto de que obliga a algunas de ellas a suicidarse, ¿no? Y yo creo que eso es un metamensaje que tiene esta peli, en el que se incide de muchas formas, más visuales, menos visuales, más explícitas y menos explícitas, y me gusta mucho. Y concretamente cuando este personaje, perdonadme porque no me acuerdo cómo se llama este personaje, quizá ni se diga, muere, la directora le dedica un plano cenital ahí en el que se ve el cielo reflejado, los edificios, está ya tirada ahí en el suelo y es muy de... A mí me resulta muy evocador de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que la peli... Y lo digo entre otras cosas porque no me resulta nada empachoso todo esto en esta película. En otras películas hemos dicho, ¡ay, qué forzado que está estas cosas de las mujeres aquí! A mí me parece que en esta película está muy bien metido y muy bien medido. Y además es indiscutible, creo. Muy bien, pues ningún comentario sobre eso. El tema está en que después de que hemos encajado estos dos instantes, aparece Taskmaster, aparece Supervisor, ahí con una tanqueta entra en plano salvaje con un derrape, así que ya hemos dicho antes que esto es surrealista. Ellas cogen primero una moto y hay una persecución por ahí por Budapest. Que yo creo que empieza bien, pero que a medida que la cosa se va complicando, va haciéndose cada vez menos creíble. Y cuando se quedan sin moto, se meten ahí en una especie de sub. Aquí, igual que en las pelis de Iron Man, Audi paga una pasta acojonante porque todos los coches son Audis. Aquí BMW ha pagado pasta, porque casi todos los coches así que se ven, hay buenos planos de BMWs, ¿vale? Bueno, pues pillan un sub y siguen corriendo y seguimos con la persecución. La tanqueta por aquí, pipipin, pipipin. Bueno, me encanta el momento puerta, cuando giran el coche y ella abre la puerta, un parquímetro se lo lleva y esto sirve para que otra se pegue un fostial acojonante. Y finalmente, pues bueno, pues tenemos así algunos instantes con muy jugosos, pero al final Supervisor las caza con su tanqueta, le mete ahí una embestida de cojones, pero que hace una cara... Esto es de billar, macho, con coches esto es súper jodido de hacer, porque mete el coche en el metro, tío, es que es como, hostias. Y ahí dentro, además justo en la parada de metro donde Natasha tenía ahí un escondite secreto de Clint Barton, donde le pueden hacer un pequeño truco haciéndole pensar a él que se han metido en las alcantarillas, de hecho le engañan al supervisor y ellas pues están escondidas en estos conductos de ventilación arriba. O sea, y ahí digamos que se quedan las dos y han despistado de momento a este personaje temible. Aquí va a ser cuando va a salir todo este tema de Natasha hablándole de cuando ella intentó cargarse a Dreykov. Porque es verdad que aquí ya vemos el flashback donde ella hace un atentado para cargarse a Dreykov, le sale mal, pero se carga a la niña, ¿vale? En un arrebato de estos de espionaje máximo donde se demuestra que los espías pues tienen que hacer cosas horribles. Y Viuda Negra, pues a pesar de que en aquellos momentos pues da luz verde para que la niña palme, lo lleva como una cruz, ¿no? O sea, ella sigue pensando en todo aquello. Y digamos que, bueno, tenemos aquí un poco de relación entre ellas, entre las dos hermanas. Está todo este chiste, todo este gag con el tema de la pose. ¿Por qué posas? ¿Por qué no sé qué? Yo no poso, pues sí que posas y tal. Y de hecho, pues bueno, digamos que luego más adelante se resolverá el gag. Y bueno, digamos que se sigue explicando todo este asunto del fluido creado por esta gente, la gente de Axona, que de algún modo sirve para que las viudas salgan del trance este extraño, ¿vale? Y bueno, pues vamos a... Claro, aquí la única manera de irse a... o de resolver todo este asunto es ir a la Sala Roja, a Muerte, que son los que han estado un poco la organización, una especie de hidra así rusa, por decirlo de algún modo, en vez de alemana, donde se supone que crean a todas estas viudas negras y que, bueno, pues tienen intenciones como muy chungas, y la mejor manera es ponerse en contacto con Alexei. Llamará a su coleguita Mason para que le consiga un helicóptero así súper chusco y de ahí a la casa de Melina, donde, bueno, digamos, tendremos un encuentro familiar que dejamos para luego. De todo esto que he comentado, ¿me tienes que decir algo, nenes? Bueno, no sé. Yo creo que de momento, para mí, la película seguía funcionando bastante bien. Creo que a lo mejor sí que veías ya que escoraba ya más hacia un poquito más los clichés típicos del cine de acción, ¿no? Y que iba quedando la parte más emocional o más de un poquito más compleja, un poquito cada vez más atrás, ¿no? Para dar paso a la acción pura y dura. Pero a mí me ha seguido funcionando razonablemente bien. La escena de la huida de la cárcel me parece bastante entretenida y David Harbour está ahí quizá mejor que en el resto de la película, por lo menos menos chistoso, ¿no? Algo es algo. Yo en esta parte tengo la sensación de que pues, todos los productores, los guionistas y demás estaban sentados en una mesa y de repente se les ocurren dos o tres ideas sobre secuencias de acción que dicen, joder, esto puede funcionar de puta madre. Al final hacen una criba y se quedan con dos y dicen, vale, pues esto lo tenemos que unir ahora narrativamente. Y hay momentos en el que me cogía muchísimo. Primero lo que dice Runa, hostia, la carambola de meter un coche en el metro justo en el sitio que ella estaba esperando, por no mencionar todos los coches que van saltando por los aires en el momento que Taskmaster o el supervisor decide atropellarlos, me cuesta creérmelo. Ya pasa también en el puente de, ¿cómo se llamaba? En el puente de Noruega, cuando recibe un impacto que vuelca de una manera espectacular, que dije, hostia, cómo me ha encantado esto. Y pensaba que no iba a ir a más. Hay un momento valle en el que, bueno, es la conversación que tienen las hermanas, que eso sí me gustó un montón. De repente, en la huida, te pintan de una manera determinada David Harbour, que más o menos parece que va en la línea de lo que hemos visto al principio, aunque rápidamente se encarga de convertirse ya en el bufón, y ya es una secuencia de Uncharted 2. ¿Sabes? Y fíjate que Uncharted 2 me flipa, pero dije, no me lo creo esto en una peli. Ay, Jim Burton, me enfado contigo, te estoy oyendo y me enfado contigo. No, perdona, eres David Beckham, ¿no? Sí, por lo que veo aquí. Eso dicen. No, a ver, dos cositas. Primero, de lo que ha comentado Runa antes, aquí está el punto ese donde yo decía que me empezaba a oler la tostada con el Taskmaster este, que era la hija del maloso final, porque nos meten un flashback de todo lo que pasa en aquel atentado y lo cortan para decirnos que la niña murió, cuando en realidad seguramente lo lógico hubiera sido enseñar la muerte, el accidente, la explosión o lo que hubiera sido. Entonces eso me olió un poco raro, de uy, aquí el guion ha hecho alguna trampa por algo. De este trozo me mola mucho porque se suceden así como un par de conversaciones entre las dos hermanas así medio seguidas. Me gustan mucho porque yo creo que si algo sospechábamos de esta peli es que íbamos a una peli en la que iban a explorar la personalidad de la viuda negra un poquito más que las de Vengadores y todo esto. Y creo que aquí ella se abre bastante con su hermana. Dice cosas, tiene que escuchar frases como, tengo aquí textual, eres una asesina aunque salgas en las portadas, ¿no? Eso creo que define muy bien lo que Viuda Negra debe pensar que es o por qué quiso pasar a ser una vengadora. Y luego hay frases que son demoledoras, como siempre evito estar sola, ¿no? O sea, cómo se debe sentir ese personaje después de venir, de dónde ha venido. O sea, a mí todas las conversaciones, esas dos conversaciones que tienen entre ellas, me parece que tienen mucha química y mucha más enjundia de lo que además parece. Me mola que exploren así un superhéroe sin irnos a extremos nolanianos, ¿vale? Y luego casi os diría que mi secuencia favorita de acción de esta peli es todo lo de la cárcel. Que sí, es cierto que ya he dicho que el CGI a veces me salta el sentido arácnido con él, pero luego tiene momentos muy guapos. Es que creo que lo de la cárcel ahí en plena nieve da momentos muy chulos, sobre todo el último plano del helicóptero saliendo ahí de la nieve con estos colgados, a mí me vale, sí, es el rollo Estrella de la Muerte, pero me hace mucha gracia. Yo creo que todo eso está muy bien. Y ahora llegaremos ya cuando esté suelta su personalidad y la desata, pero ya aquí se le ven mimbres, ¿no? De lo cazurro que es. Entonces creo que todo este tramo de peli para mí es impecable. Yo muy feliz. Nada de directivos ahí llegando a conclusiones azarosas. A mí me parece que está muy bien planteado y muy bien ejecutado. Yo muy feliz con este trozo de peli. A mí me parece muy eficaz como escena de acción. A ver, es que el exceso de CGI o el CGI forzado, primero, realmente a mí no me ha parecido tanto como en otras películas. Y segundo, que es casi ya una necesidad hoy en día, ¿no? O sea, es como decir, bueno, evidentemente va a haber un CGI exagerado en este tipo de películas, sí o sí. O sea, que en ese sentido no. Pero no me ha cantado a mí tanto como en otras películas. Ni aquí, ni en el final. O sea, porque sí que hay escenas o hay otras películas donde el final me parece que que es de un absurdo de CGI impresionante, y es una cosa que es una sensación que tengo bastante a menudo. Y aquí, aunque es evidente que está el CGI, que lo ves y tal, no me parece tan cantoso como en otras películas del gremio estrenadas, bueno, pues, digamos que más o menos recientemente, ¿no? Así que a mí me funciona bastante, bastante bien. Y ya digo, y como ya comentábamos antes, el personaje de Harbour, aquí todavía le ves un poquito de gracia, ¿no? Creo que es luego cuando avanzan y profundizan demasiado en el tema cómico, lo ponen más en ridículo, cuando cae más, pues eso, en el ridículo, en la parodia. Pero aquí creo que todavía aguanta el tipo razonablemente bien. Y es interesante la dinámica que tiene con las dos viudas. Ya tenemos claro, en la trama sí es verdad que ahora venía el rescate de la cárcel de Alexei. Ya lo, más o menos lo habéis estado comentando todos vosotros. Sí, es cierto que ya venía de haber visto hace unos días Fast and Furious 9, donde el CGI te destruye la mente directamente, porque ya estás viendo cosas que ya no son peleas de persecuciones de coches con algo de trucaje, sino que ya prácticamente lo que estás viendo son videojuegos. ¿De acuerdo? Entonces, ponerme esta película el viernes no me resultó tan jodido para la mente, ¿vale? Entonces casi lo llevé hasta bien. Y de la escena del rescate de Alexei en la cárcel, a mí tampoco me cantó, dentro de que tú sabes que eso que estás viendo es CGI, que entonces tú le puedes poner las pegas que quieras o no, no te lo crees como algo real, pero sabes que estás viendo efectos, pero no me parecieron tan chocantes. En esta ocasión no. Tampoco he visto ningún efecto especial que haya dicho Dios, me acaba de joder el visionado. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Qué os parece Alexei con el tema de los pulsos? El momento pulso, que, o sea, esa escena es que a mí me pareció como hostia, tío, no sé si este personaje ha cambiado, ¿no? Porque le ves súper serio en el flashback ahí al padre aquí, venga, vámonos, no sé qué, como preocupado, sobrio, sereno, y ahora aquí de repente es como que luego él cuenta en el helicóptero que, bueno, de algún modo esto... él se ha ido montando la cabeza porque Dracov pues le usó como la mierda y le hizo todas estas putadas y ahora él está sufriendo. Pero sí es cierto que no sé qué os pareció la secuencia de los pulsos. Yo me reí mucho, pero sí es cierto que hostia, o sea, si es un que a partir de aquí además empieza el humor, porque este personaje se convierte en un personaje secundario cómico a partir de este instante, y no sé si con éxito o no para vosotros. A ver, yo no tengo ningún problema con la escena de los pulsos en sí, ni con la escena de la cárcel en general, no problemas con eso. En todo caso, el problema es por qué este tío acaba en la cárcel. Quiero decir, es un agente soviético, super soldado, muy utilizable para muchas cosas, y en un momento de la película llega a decir que prácticamente después de la misión con las niñas, prácticamente acaba en la cárcel. Y dices, ¿por qué? O sea, es que es prácticamente como si tuvieras que justificar que el personaje no ha hecho nada más que lo que tú como espectador acabas de conocer. O sea, pero, tuvo esa misión y luego lo meten aquí. Pero yo creo que se explica, ¿eh? El malo piensa que su hija ha muerto por culpa de él. Por eso lo mandan a la cárcel. Pero hay un momento en que dice... Lo que yo no entiendo es por qué no lo mata. Pero bueno, y lo meto la muerte de la hija es relativamente reciente. Y sin embargo, hay un momento en la película que el tío dice es que prácticamente me metió en la cárcel de por vida. Sí, de hecho, le mete en la cárcel después de los sucesos de Ohio. Claro, a eso voy. O sea, es que eso es lo que no le veo mucho sentido. O sea, es decir, yo lo que entendí por lo menos es que prácticamente, sin dar muchos datos y sin concretar, pero básicamente lo que te viene a decir es, después de la misión que vimos que acaba en Cuba y tal, prácticamente en vez de devolverle el traje, que es lo que él quería, bla, bla, bla, bla, lo meten en la cárcel. Y hasta ahora. Y dices, no veo mucho sentido a eso. Ninguno, de hecho. Al margen de eso, lo que vemos en la peli me parece genial, o sea, me parece bien. Aparte del sinsentido eso, de que un super soldado esté en la cárcel y además esté en la cárcel prácticamente porque quiere. Porque por lo visto, si quisiera escaparse, pues tendría como mínimo alguna posibilidad de hacerlo. Porque está claro que puede reventar a los guardias si quiere, no sé hasta qué punto hubiera podido salir sin un vehículo, pero bueno, no sé, da un poco la sensación de que está en la cárcel casi porque se lo han ordenado. Sí, de hecho es algo que demuestra mucho en la peli, que él, aunque vive mucho de las glorias pasadas, sí sigue a rajatabla a los protocolos que le dictan. Que es, a mí, lo único que me gusta del personaje son como esos momentos de lucidez, ¿no? Cuando de repente deja de ser un bufón y dice, ¿no os habéis convertido, por ejemplo, sé que esto más adelante, en unas asesinas natas y perfectas, una se ha convertido en vengadora y tal, como diciendo, sí, habrá sido un camino muy jodido, yo he tenido que tragar mierda, pero estoy orgulloso un poco de este sistema en el que, o al que pertenezco. Y dices, bueno, luego tienes el sí, que eso es otro detalle curioso, que nunca hacen demasiada referencia al comunismo, ni siquiera a la URSS en sí misma, ¿no? O sea, es como, bueno, somos el otro lado, trabajamos para un sistema, pero no se hacen referencias explícitas al comunismo, a la URSS, ni siquiera a Rusia propiamente. Hombre, dicho, ¿no? O sea, no muerdas la mano que te da de comer. Es como todo muy ambiguo, ¿vale? O sea, trabajamos para los otros, para ellos, alguien. Y de hecho se lavan las manos, ¿no? Porque cuando están hablando sobre todos los delitos que han cometido en Estados Unidos, más adelante dicen que ojo, que no eran americanos, eran ya agentes de Hydra que estaban infiltrados en SHIELD. Mola, sí, la imagen un sí, poquito. El juego Hydra SHIELD, sí, más que exactamente. Bueno, no sé, yo, a ver, preguntaba a Runa si se nos hacía empachoso el humor con este hombre o dónde iba el personaje. A ver, primero, yo la secuencia temporal, eso de que vaya a la cárcel tan rápidamente después de lo de Cuba y Ohio, no lo tengo claro, pero bueno, realmente tendría que volver a ver la película. Sí que recuerdo esa referencia que os he dicho antes, de que lo meten ahí porque lo hacen responsable de la muerte de la hija, y eso no puede ser responsable si está en la cárcel. Y yo estoy casi seguro que esa referencia en la película se hace. Pero bueno, tendría que volver a ver la película para estar seguro. Lo del humor a mí me vale. Realmente me parece que él, el actor, da el punto ese humorístico. Es un poco así Thor ragnaroquesco, pero es que además, bueno, el Thor de Endgame, ¿vale? Pero es que además muchos de los guionistas coinciden también. Ya os he hablado antes de ellos. Entonces ese tipo de humor a mí me sí que me encaja en esa línea que Marvel quiere ir llevando con algunas de sus pelis. A mí no se me hace empachoso. Creo que el momento en el que se pone el traje ese, que se nota que no le cabe, que ay, que no me entra, que no sé qué, quizá borde un poquito el ridículo, y yo no sé si era necesario. Pero por todo lo demás, a mí me parece que está bien medido. Y es que el David Harbour este es que es como muy adorable, ¿no? Cae bien, haga el tonto como lo haga. Entonces, a mí me vale. No sé qué otro actor habría puesto yo para hacer eso. Lo que sí está muy claro es que en el flashback te da la sensación de que es un espía infiltrado más, pero no que ha acabado convertido en el Guardián Rojo, en el Red Guardian, y que por lo tanto ha sido un supersoldado. Aquí en el escape de la cárcel le llama ella Natasha supersoldado y vemos que tiene es que una puerta hermética de esta de submarino de una patada la abre, ¿no? Es como, pues, macho, te podías haber escapado tú solo un día de estos, que tuvieras un día tonto. Pero bueno, eso es que también es verdad que al respecto de esto ha venido por aquí uno de nuestros seguidores aquí en Twitch, Spawindo, que decía que, bueno, que parecía que parece que esto del suelo del supersoldado, que era una cosa tan difícil de imitar, de conseguir, de que era el Capi América y nadie más, en el universo Marvel cinematográfico por lo menos, hostia, esto lo saca cualquiera, lo sintetiza todo Dios, hay pero tropecientos mil supersoldados en todas partes, todas las superpotencias tienen sus supersoldados. No da la sensación de que ahora ya se ha perdido un poquito, porque a medida que van viniendo más películas da la sensación de que esto es más... Un día de estos, en las farmacias nos encontramos el suero. ¿Estáis de acuerdo con esto o no? Yo creo que no. No, yo creo que se mantiene. A ver, creo que es hasta cierto punto coherente que en un mundo donde se puede desarrollar el suero del supersoldado, todas las potencias o gente, digamos, con medios para desarrollarlo, tenga al menos una versión del suero, ¿no? Y lo que hemos visto hasta ahora en el universo Marvel son básicamente versiones del suero de supersoldado, de las cuales la más perfecta, la que mejor funcionó, es la del Capitán América, que es la que funcionó perfecta, la que funcionó genial. Las razones de por qué funcionó ahí son las que sería interesante de discutir, ¿no? Pero aunque la cuestión es que todo lo demás que hemos visto son como variantes de que no son tan buenas como aquella. De hecho, incluso se mencionó en su día que lo que estaba haciendo Bruce Banner cuando estaba, digamos, investigando los rayos gamma era intentar replicar la fórmula del supersoldado. Eso se menciona, creo que es en la segunda de Iron Man o en la propia de Hulk o alguna cosa por el estilo. E incluso, pues, cosas como lo del soldado de invierno, se trabaja mucho en el Falcon and the Winter Soldier, que hay, creo que te comentan que es de las primeras veces que se puede replicar con eficacia el suero del supersoldado medianamente parecido al de Steve Rogers. Pero bueno, yo no lo veo incoherente en ese sentido. O sea, si eso se puede hacer, estás en un universo donde eso se puede hacer, es bastante razonable que todas las potencias o todo el mundo con medios lo pueda intentar. Otra cosa es lo que consiga. Es como es más que probable, de hecho en la peli se menciona la Dinamo Carmesí, es más que probable que haya intentos de acercarse a las armaduras Stark y que haya versiones de armaduras Stark mucho más toscas que las que manejaba Tony, pero que en definitiva pues pueden rondar en el universo Marvel y que tiene sentido que las veamos en algún momento, ¿no? Esto es como la vacuna de COVID. Cada país tiene la suya y unas funcionan mejor que otras. No, pero... A ver... No, en realidad yo no veo tanto abuso, ¿eh? En realidad está el Capitán América, está este personaje de esta peli y luego el puñadito que hemos visto en la serie de Falcon y Winter Soldier. Pero yo no creo que haya muchos personajes ya y que aquí en cada esquina tengamos el suero mareando. No, yo no tengo esas sensaciones. Además, digamos que esta película no deja de estar también en el mismo compartimento que Capitán América. Entonces es normal que haya que nos vaya sonando periódicamente lo del suero. Yo, en fin, a mí no se me hace excesivo, por lo menos de momento. Y bueno, en los también sale de los cómics, con lo cual, pues nada que reprochar. Sí. Yo, mientras tenga una base comiquera, no me voy a quejar. En absoluto. No, vamos, y que vamos. En definitiva ya habíamos visto que los rusos tenían algo parecido a una fórmula de supersoldado para el soldado de invierno. O sea, el soldado de invierno estaba tocado con algo parecido a una fórmula de supersoldado. Por tanto, si la tienen para ese proyecto, podrían tener otra variante o algo para el caso de las viudas negras o para el caso del guardián rojo, ¿no? O sea, bueno, no se me hace especialmente extraño. Lo que sí que me sentaría mal si vieras juntos al guardián rojo y al Capitán América y el Guardián Rojo fuera mejor que el Capitán América, o te dijeran que el suero del Guardián Rojo es mejor que el de Steve Rogers, ¿no? Eso sí que sería un poquito sacrílego, ¿no? De momento creo que no. Aquí uno de nuestros seguidores apunta, Rafa Romeri, que bueno, que a lo mejor lo del Capitán América funcionará mejor debido a la personalidad del propio Steve Rogers. O sea que si tú eres así de entregado, pues te sienta mejor, digámoslo así, el suero. Es que ese es uno de los temas que a veces se ha insinuado en los cómics. Porque en los cómics también se están mareando la perdiz con que nunca se ha podido reproducir con la misma eficacia el suero del supersoldado que tiene Steve Rogers, ¿no? Y una de las especulaciones que se han dado a veces, no se ha escrito en piedra, pero sí que se ha jugado con esa idea, es que el hecho de que Steve Rogers era como era es lo que hizo que el suero funcionara bien. O sea, que el suero funciona bien porque no todo el mundo es como Steve Rogers, y que Steve Rogers es lo que es verdaderamente único, no el suero. Que el suero metido en otra persona hubiera sido regulinchi. Oja, los sueros y la droga por ahí. Aparte, es cierto que ahora, una vez que han liberado a Alexei dice: oye, yo es que no sé ir a la sala roja, ¿no? Aquí la que sí que nos puede ayudar es Melina. Bueno, no se lo dice así. De hecho, le dice: os voy a llevar a un sitio y ya veréis tú qué sorpresa. Y se la lleva a la casa de Melina. Entonces, digamos que aquí tenemos el encuentro familiar. Y en el encuentro familiar, digamos, destaca sobre todo el hecho de esa cena. Bueno, va a ser una cena, pero en el fondo es una reunión en torno a la mesa donde cada uno pues expone un poco cuál es su situación actual y cómo vio lo que fue en el pasado. Está claro que, bueno, aquí tenemos más humor. Alexei acaba de salir de la cárcel hace 5 minutos, pues intenta llevarse a Melina al cuarto de los mayores, por decirlo así, pero claro, es que las niñas ya no son niñas. Y claro, aquí es cuando lo que decíamos antes de que Yelena, para ella es muy frustrante, porque toda aquella época en Ohio, pues verdaderamente fue la mejor época de su vida, ¿no? Estas son un poquito los instantes. Bueno, flipante el momento, la película que le cuenta Alexei a la hija, a Yelena, en el cuarto, de cuando va a pescar un pez, mete las manos en el agua, se le congelan las manos y llega su padre, le mea en las manos y eso, gracias a eso, ¿no?, se le congelan. O sea, surrealista, pero admito que yo la primera vez me tronché vivo. Y mientras, pues Melina le dice a Natasha pues que todo muy bien, que en el fondo, bueno, digamos que tienen sus cositas, pero que acaba de llamar a la sala roja, con lo cual, bueno, digamos que las ha traicionado. De acuerdo, con lo cual, aquí se habla de varias cosas, porque parece que no, pero en menos de 5 minutos se da una cantidad de información acojonante. Se habla de la madre de Nat, de la verdadera madre de Nat, que se supone que Dreykov se la acabó cargando y demás en un momento dado en el que, porque fue la propia madre la que entregó a Natasha, pero luego cambió de opinión y se puso a buscarla por ahí. Dreykov dijo: anda, cargaos a esta tía, que nos da un disgusto. Y tal, y bueno, pues tenemos aquí unas cuantas historias que yo creo que, bueno, son dignas de análisis o no, en función de cómo lo veáis vosotros, chicos. ¿Qué os parece este instante? Hombre, pues aparte del homenaje a la película de Los Increíbles, cuando se pone el traje, porque es como muy evidente, además, David Harbour con la mandíbula me recuerda mucho a Mr. Increíble. Las escenas familiares están más o menos bien llevadas, aunque de repente veo como mucha rabieta, ¿no?, de todos esos años acumulados, y lo que sí me funciona como un tiro es cuando David Harbour al final se pone a cantar la canción de American Pie con Yelena, y creo que Yelena ahí, Florence Pugh, está brutal, ¿no?, de cómo se seca las lágrimas y se está riendo y le está siguiendo el juego. Me parece interesante también por cómo nos explican cómo funciona toda esta tecnología de como digamos, supresión mental o de activación de órdenes y tal, con lo del tema del cerdo, con algún momento CGI que dije, si no era necesario, con que haga ruidos esto queda bien. También nos dejan caer una bomba muy gorda, no solo hablando sobre la madre de Natasha, sino que Natasha, al parecer, es especial porque tiene una condición genética que la hace perfecta para el proyecto de las viudas negras, con lo cual dices, volvemos al tema que mencionabas antes de Steve Rogers, ¿no?, de que pues Natasha, por tener ese tipo de genética, la hace perfecta para ser la primera y al final la única, ¿no?, porque es la que va a poner fin a todo este proyecto de viudas negras. No sé, son como una especie de altibajos raros. Por una parte sí me gusta esa reunión y sobre todo cómo tanto ella como él, los padres, naturalizan de una forma perfectamente lógica y racional. De hecho, de, oye, mira, cuando estabais con nosotros esto era una familia que funcionaba perfectamente, pero claro, lo que para ellos era una familia funcional, para nosotros nos choca porque era un régimen militar, básicamente. Cada uno tenía su papel y lo cumplían y estaban orgullosos de ello. Y por otro, pues, sobresaltos un poco raros que van a acelerar la trama para el gran final, gran final. A ver, tú decías, Runa, que aquí pasan muchas cosas seguidas en poco tiempo. Estoy totalmente de acuerdo y además a mí me gusta bastante. Me parece que la dinámica familiar que ya se planta al principio de la peli aquí termina de coger sentido, ¿no?, de encajar todas las piezas, y creo que está todo muy bien planteado. Y hay dos tipos de escenitas que van pasando, las, digamos, humorísticas y otras ya un poquito más serias. A mí ya habéis citado el momento del traje, no me repetiré, pero me parece muy divertido. Hay un momento que la madre está hablando y me mola mucho, bueno, la madre, ya me entendéis, Melina, y me gusta muchísimo cómo las dos hermanas se miran por detrás con cara de, como diciendo, pero esta mujer está loca. Me parece que esa mirada, sin decir nada a ninguna de las dos, es maravillosa, ¿no? O sea, creo que actoralmente están muy bien todos en ese momento. Y luego ya me voy a los momentos serios, que quizás son un poquito más de enjundia. Me pone la piel de gallina el enfado que se coge el personaje de la hermana cuando cuenta que está histerectomizada, ¿vale? Cuando están en el avión y tal. Es duro. Es de las poquitas cosas que evidentemente la secuencia de créditos no te puede contar, porque no te van a poner una histerectomía allí en primer plano, y esto lo meten aquí verbalizado y además como algo realmente indignante. Me gusta mucho. Lo de que al final Viuda Negra fuera comprada a su madre, creo que es otra cosa que pone los pelos de punta, ¿no? De cómo al final esta chica, pues oye, es que no, es que toda esa cantinela que nos repiten varias veces de que es que no tengo familia, o la familia que tengo ahora tal, cobra todavía más fuerza si sabes que es que su madre acabó vendiéndola. Y luego me parece también muy, muy, muy, muy emotivo, y quizá de todos estos que he citado el que más, el detallito del álbum, ¿no? Cómo se va a mirar el álbum y le dice, ay, yo me acuerdo de este día. Ya sabíamos, allí este día nos hicimos las fotos de, pues yo qué sé, de Navidad, de Reyes y de, no sé, pues juntan ahí tres, de Halloween, y juntan tres o cuatro fiestas. Y aunque yo sabía que los regalos estaban vacíos, a mí me hacía ilusión abrirlos, ¿no? Esa ilusión de familia que al final las hermanas quieren tener porque no han tenido otra, con la vida desgraciada que han llevado. Creo que ese detallito ahí de abrir, yo no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez, habéis abierto regalos que sabían que eran falsos o tal. Pero es una cosa así como muy extraña, y puedo entender, ¿no?, que al final unas crías se agarren a ese recuerdo tan raro y tan falso para No sé, me parece una metáfora muy buena de del tipo de familia que han tenido estas criaturas. De todas formas, hablando de metáforas, la metáfora que se marca Melina cuando trae aquí a un cerdo y le ordena quedarse sin respiración hasta casi el borde de la muerte y decir, alcanzamos nuestro máximo esplendor cuando estamos totalmente controlados. O sea, ahí se ha marcado un speech que es jodido, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que eso me parece que repite la escena del suicidio que hemos comentado antes. Porque ya nos has enseñado, cuando tú matas mandas a una persona, a una mujer, a que se suicide, yo creo que ya más control que ese no puedes tener sobre nada, ¿no? Ni sobre nadie. Entonces, en este punto sí que es cierto que es impactante, incluso divertido, porque lo está haciendo así con un cerdo. Bueno, que no me entiendan mal la gente de los animales, pero creo que la escena tiene un puntillo ahí que quiere ser graciosa. Y le da un puntillo más con eso, pero en realidad la idea que tiene en el fondo ya nos la habían puesto una hora antes en el menú. Pero no con el mensaje final de que eso es bueno. En la anterior ocasión ya, el control mental sí, se había plasmado, pero era como, bueno, pues el control mental, qué putada, ¿no? Aquí es no, ojo, es que cuando estás siendo controlado por un tercero, es cuando alcanzas tu máximo potencial. Pero qué cojones me estás contando, Melina, no puede ser. Yo discrepo. Bueno, vamos a seguir porque sí es cierto que Melina le dice a su hija, bueno, a su hija adoptiva, le dice a Natasha que ya ha llamado a la sala roja y en efecto llegan ahí tropecientos soldados, llega el supervisor por si acaso se pone aquí alguien flamenco y se los llevan a todos a la sala roja, que no deja de ser donde querían ir. Esta base estratosférica que de algún modo, pues oye, es una manera de mantenerse al margen, ¿no? Porque, claro, si a Dreykov no, por mucho que le habían estado buscando, pues no le habían encontrado. Pero bueno, claro, dices, oye, ¿y si él no tiene el transporte? Si no se han estrellado así accidentalmente con... Bueno, estará por ahí perdido en algún sitio. Total, que aquí ya toda la acción se desarrolla dentro de esta base estratosférica. Melina se va a reunir con Dreykov, a fin de cuentas sigue siendo su chica. Aquí vemos que ha traicionado a su familia, con lo cual está de parte del malo. Pero claro, en un momento determinado, de hecho Dreykov es la polla, o sea, aquí le mira a los ojos y dice, cuando has visto a los ojos a tus avatares o tu, yo qué sé, no te pueden engañar. Y es entonces cuando le quita este disfraz con el que Natasha pues se ha hecho pasar desde por una senadora en Soldado de Invierno hasta por, en fin, un montón de personajes, con lo cual resulta que Melina en realidad era Natasha, con lo cual... Como Alexei y Natasha están en dos celdas así, bueno, individuales, así con un cristal que es un panel transparente, pues resulta que la Natasha que está allí no es Natasha, sino que es Melina, con lo cual, como ella diseñó esas celdas, pues salen los dos de allí. Claro, Dreykov dice, bueno, si tú estás aquí, entonces ¿a quién hemos encerrado en la celda? A Melina. Pues esta se me escapa enseguida. Manda a Supervisor para que se encargue de estos dos personajes. Y mientras, pues tenemos este asunto en el que Dreykov como villano... Yo aquí ya empiezo a ver las similitudes con 007, como buen villano de 007 le cuenta sus planes a futuro, en plan, voy a utilizar las viudas negras para conquistar el mundo, derrocar países, poner gobiernos, hacer un montón de cosas que yo digo, hostia, con tías que salten y que tengan mucha agilidad, ¿consigues todo eso en serio nada más? ¿Que no te hace falta alguna historia más? No sé, pero este piensa conquistar el mundo con sus viudas negras, me parece un plan excesivamente ambicioso, creo que incluso con algunos agujeros así de guión, pero bueno, el caso es que mientras le va contando todo esto, pues utiliza este anillo, con lo cual pues Natasha se queda con el ojo en plan, hostias, ahora ya sé muy bien qué hacer para cuando llegue el momento, y el propio Dreykov pues le suelta aquí un discurso que es demoledor sobre el hecho de que, bueno, esto no me cuesta nada. O sea, las viudas negras son fáciles de controlar, son fáciles de conseguir y además es un recurso inagotable porque es lo que más hay, es de lo que nos sobra en este planeta. Chicas, ¿no? Que es un... Ahí está el discurso un poco, en fin, feminista y tal. Y bueno, pues en este punto va a ser donde Natasha le va a forzar la maquinaria, le va a, bueno, a reírse de él como diciendo, vas a conseguir todo esto de tu consolita pequeñita y tal. O sea, hay una especie de parábola así extraña sexual con el tema penil y claro, le provoca tanto que el otro pues le suelta un ostión ahí directamente y ella como que le sigue provocando como diciendo, dame otra, porque en este instante, no lo he citado, se me acaba de ir la pinza, pero bueno, es verdad que en este punto Natasha ha intentado pegarle un zambombazo y no ha podido porque como la, ¿os acordáis de la directriz aquella de Robocop? Pues una cosa parecida, ninguna de las viudas negras puede soltarle ahí un manguzal a este señor, porque todas tienen una especie de bloqueo feromonal. Les ha implantado una historia con que si le huelen al tío, pues no pueden ejercer ningún tipo de violencia. Vale, a mí esto me parece otro efecto de CGI, pero desde el guión, ¿vale? Esto es CGI de guión mal hecho. Pero bueno, el caso es que es una excusa perfecta para que ella no le pueda pegar ahí un fostial y reventarle la cabeza. Entonces, bueno, pues se deja pegar unos cuantos bofetones, porque lo que todo este asunto ya estaba planeado de antes. Vemos aquí una especie de pseudo flashback donde Melina ya había acordado con Natasha el hecho de que fueran a ir a por él disfrazadas, intercambiadas, como Batman y Superman, ¿verdad, Monfort? Esto lo han hecho un montón de veces para aprovechar las facultades del uno con respecto al otro, ¿de acuerdo? Y claro, ella le ha provocado para que le rompa el tabique nasal, para que le corte el nervio, ¿de acuerdo? Digamos que en ese momento, si neutralizas ya no le puedes oler, pues ya le puedes meter mil patas. Pero como el tío tiene tan poca fuerza, le ha metido ahí cuatro puñetazos y no estás consiguiendo nada, pues ella se pega un zambombazo contra la mesa y entonces ahora ya sí le tiene a su merced. Mientras tanto, ojito, porque el Red Guardian está aquí con Supervisor pasándolas canutísimas. O sea, en este punto es donde está el tema. Claro, aquí hay varias cositas. Yo estoy aquí tirando, como veis, yo tengo aquí un índice de las escenas, pero voy tirando de memoria. Ahora la gente que me está viendo en Twitch ve que aquí no hay guiones, ni que leo, ni nada por el estilo. Y claro, hay un punto, antes de todo esto, que me he vuelto a saltar, me estoy saltando cosas, me atropello, que es cuando el propio Dreykov dice que ella, que Natasha, le ha facilitado su mayor arma hasta ahora. Y es que Supervisor, y entonces se quita el casco, es su hija Antonia. O sea, su hija Antonia, este tío es así. Su hija estalla en mil pedazos y el tío dice, pues lo voy a convertir en un soldado brutal. Y es como, tío, hace falta estar retorcido. Pero bueno, el caso es que este es el giro argumental. Está Olga Koch, no, está irreconocible. Yo hasta que tardé bastante tiempo en darme cuenta, digo, coño, ¿es ella? Y en efecto era ella. Pero bueno, de todo este asunto, y antes de llegar a las conclusiones, a este superclimax final donde ya se disparata todo, ¿tenéis algún comentario, niños? Bueno, yo creo que tú has comentado un poco lo forzado del tema feromonal, ¿no? Para empezar, ¿no? Y el hecho de que toda la acción ya veas que confluye dentro de esa especie de supercárcel, a lo mejor es la parte que menos me interesa de la película, porque es la parte también creo que más cliché, más previsible. Ojo, no me llega a aburrir, no me llega a sacar de la película, tampoco es eso. Pero sí que me da la sensación de que es la parte donde dices, ok, estamos en modo James Bond y vamos a jugar a ese juego, ¿no? Porque cuando montan ese chiringuito enorme ahí en el cielo, dices, esto es la típica base del supervillano, que tal y cual. Que, por cierto, me hace mucha gracia la idea de que sea una base super mega maxi secreta, que nadie puede acercarse a ella, pero luego le pegas un petardazo aquí y revienta toda de arriba abajo. Es un poquito bueno. En fin, ¿qué le vamos bueno, a hacer? Bueno, la dinamita, el mismo malo desde dentro, ¿eh? Sí, sí, pero precisamente, pero es que es súper fácil cargársela. Es decir, no es que reviente un ala y se quede esa ala rota, no, es que es explosión en cadena y se va pero abajo. Un momento, ¿no es Melina la que se carga el motor? Claro, esto que acabas de decir, Pajis, puede ser curioso porque no sé si me he perdido algo, pero yo creo que Melina va a un puente así que está como muy expuesto y con el fusil que tiene un lanzagranadas, se carga una sí, plataforma como que si fuera cae, un helitransporte, sí. Y uno no, de los motores, palma. Ella está en una sala de esas ahí, tipo, pues, parecido a lo que hacen Star Wars, que vamos a desactivar los escudos. Esta está en una sala así, parecida, toqueteando. Y precisamente cuando está en ello, el malo maloso dice, a mí, no recuerdo qué frase dice, pero dice, ¿qué pasa? ¿Que tu plan era tirar esto al suelo? Pues ya lo tiro yo. Y entonces la sala en la que está ella se pone toda roja y aquello empieza a caer. Entonces se entiende no. Que él mismo da la orden de que aquello caiga, que luego lo revientan por si acaso. Pero yo creo que es el mismo el que en una chulería dice, pues sí, lo tiro al suelo. Yo creo que lo que hace es eso, bloquear controles y luego es ella la que lo revienta manualmente, ¿no? Eso es. El tema del cargarse esa especie de hélice, rollo helitransporte, por eso digo que es como en cadena, ¿no? O sea, se carga una hélice de aquellas y revienta toda la base poco a poco, ¿no? Que dices, hombre, pues igual tendríais que haber tenido alguna medida de seguridad para estas cosas, ¿no? Se os cuela un pájaro aquí con mala idea y se carga toda la base. Pero además es que quiero decir, pero no es que carguen un motor y la base entera, pero compacta, se caiga, sino que se empieza a desmenuzar en el aire, ¿no? Hay cosas que se empiezan a romper que dices, sí, pero ¿por qué? Sí, es un poco Lego. Porque esto se rompe ahí, ahora, claro. Si eso no está en contacto con lo otro, no sé, bueno, que no me importa, que quiero decir que me parece estupendo, pero que es como, ¿what? No, sí, sí, no, sí, si comprarlo, compramos, pero es que es un poco lo de siempre, ¿no? O sea, la base super mega maxi secreta que cuando llegan, tú dices, esto va a reventar por los aires en cero coma. Es que, y efectivamente es así, o sea... Era la nube que protegía y que evitaba que fuese vista, era la que sujetaba toda la estructura. En el momento que quitan la nube ya, pues se va toda la mierda. Y no hay ningún satélite que vea una nube que no se mueve de ahí nunca en la puta vida, tío, que está todo el planeta cartografiado, joder, por satélite. No hay nadie y que diga... Que sabe como aquí, que está enganchado Rusia, en los andamios, ¿no? Rusia es muy grande, hombre. ¿Quién se ha puesto a mirar toda Rusia cuadrante a cuadrante? Putin. Puedes esconder lo que quieras, dices, ahí. En un sitio como Rusia, seguro que necesitas poner la base en el aire. En un sitio como Rusia, que tiene espacio para aburrir, en sitios remotos que no llega ni vamos, ni un 4x4 chutado, pues no, tampoco, a ver, no hacía falta poner rápido, la base. Sin pensar, ¿dónde pondréis vosotros una base malosa, flotante, en el planeta? Yo en el planeta no. Lo tienes es flotante. En el flotante a mí no me parece muy segura, y es que no. Flotante, claro. Por tanto mar, en el fondo marino. Ya está. En relieve, ¿no? Yo la pondría en Siberia, macho. O sea, a ver quién es el guapo que va a Siberia. Pero flotante es que es un peligro, tío. ¿Quién te dice que no está en Siberia? Pero flotando no es segura, macho. Ponla en el suelo, comío, que te ahorras el desgusto de que se caiga. La física está de tu parte, pero si da igual, si las que están en suelo también las revientan. Eso no es verdad. Bueno, hasta ahora esta base le ha servido para permanecer, digamos, escondido del mundo, pero han cogido a estos prisioneros y se han pegado un tiro en el pie al final, macho. Bueno, el caso... Es que, Por cierto, lo de las feromonas, yo no sé si un francotirador igual lo solucionaba, ¿eh? O una bomba ahí detonada con un temporizador igual también sirve. Que no sé, son muy espías y muy matonas y tal, pero de ideas igual... Les han faltado ahí. Pero lo que eso está un poquito explicado de aquella manera, ¿eh? Porque sí que es verdad que lo de las feromonas es un poquito regulinchi, pero bueno. Pero hay una cosa que comentaba Runa que a mí me ha parecido interesante porque el mismo Dreykov lo dice: hay un momento dado en el que no queremos generar ningún tipo de ruido porque están los Vengadores, porque se nos puede vencer enseguida. Dice, pero claro, ahora si consigo controlarte como Vengadora que eres, directamente puedo revelar mis planes al mundo. Y es lo que comentas, dices, vamos a ver si has aguantado que el proyecto de Viuda Negra puede tener 30 años, a lo mejor un poquito más, has aguantado en la sombra y has hecho lo que te ha dado la gana y te ha funcionado esos planes, ahora que están dentro de la base, yo creo que estaba esperando el malo. En plan de, joder, a ver si ven la base y me meto en el papel y me voy para arriba y directamente enseño al mundo quién soy. Es que lo sigo diciendo, estamos en un mundo dentro del universo cinematográfico Marvel en el que se acaba de arrestar a los Vengadores, que a lo mejor puedes utilizar esa estrategia para dar un golpe a escala mundial, pero que S.H.I.E.L.D. está súper tocha y súper armada. O sea, cualquier movimiento que hagas en contra de esa, digamos, nueva ley forzosa, con Iron Man a la cabeza, es firmar una sentencia de muerte. Es lo que no me cuadra cuando lo ubicas dentro del universo. S.H.I.E.L.D. aquí... No, es que esto, es que S.H.I.E.L.D. aquí ha caído ya, ¿eh? En este punto S.H.I.E.L.D. ha caído. Con sí, Soldado de Invierno, bueno, S.H.I.E.L.D. se va a tomar por saco. O sea, es que aquí no han pensado tanto. O sea, es el discurso básico de villano, ¿vale? O sea, llevo planeando esto 40 años y ahora cuando tú, el héroe, mueras, o la heroína en este caso, ahora saldré a la luz y conquistaré el mundo. Llena los huecos como quieras, pero el espacio es ese sitio. Bueno, básicamente, yo creo que estáis troleando demasiado. O sea, de tema de discurso del malo hay un minuto y hay como 25 de acción, puñetazos, explosiones. Ya, no, pero vamos a ver, Pajis. Te la compro entera, pero lo que es, tío. Pero este plan es lo que Hydra hizo con S.H.I.E.L.D., solo que Hydra, yo creo que el plan de Hydra está mucho más armado y tenía la gente mejor integrada que dice, no, es que tengo viudas en todas partes, me parece muy bien. Pero, no sé, quiero decir, es que Hydra se lo había montado. Este ha hecho una especie de Hydra 2 con S.H.I.E.L.D., pero yo creo que, yo qué sé, chico, el tío piensa que va a arrasar. Yo creo que se hubiera pegado un tiro en el pie, ya lo digo, pero bueno, queda igual. En resumidas cuentas, aquí el que eran unos pringados eran los de S.H.I.E.L.D., porque tenían los de Hydra infiltrados dentro, este con viudas por todas partes, y luego Nick Fury todo contento. Sí, lo tenemos todo controlado. Es una mierda, no tenías controlado nada. Habían crecido los enanos por todas partes. Y vuelvo a preguntarlo del principio. Ojo, espera, Pajis, y los Skrulls partiéndose el culo diciendo, veréis cuando nos toque. Veréis cuando nos toque. Os pregunto lo del principio de la peli. ¿Esto de la sala roja se ha terminado ya? ¿O este hombre ha muerto? ¿De verdad que ha muerto? Yo no sé si lo he visto morir. Hombre, ¿no? le ha explotado una niña explosiva en la puta cara y sigue el tío normal. Vamos, es que no le jodió ni la gafa de sol. Pues yo creo que esta explosión le ha sudado a polla a este tío. Por eso te digo, que yo a este me lo veo venir en cualquier serie dentro de 6 meses. No me extrañaría nada. Ver, todo depende de lo bien que funcione la película y lo que tarden en darle una serie a la viuda negra o la viuda blanca esta nueva. O sea que... Bueno, el caso es que mientras todo esto pasaba, también es verdad que Melina se ha puesto en contacto. Lo de los pinganillos para mí es la hostia, porque aquí hay recursos para todo el mundo, pero nada más que hay un pinganillo, pero bueno, sirve para que Yelena con el cuchillo pues salga de ahí, ¿no? Y bueno, pues llegamos a la conclusión final. Aquí llega un instante en el que Dreykov, una vez que ya viuda negra, pues se ha cercenado el nervio, ¿de acuerdo? Pues se le infla ahí, vamos, le va a pegar la paliza de su vida, le quita el anillo y todo. Pero en esos momentos se rompen las viudas negras, que son un porrón, y digamos que le paran los pies. Dreykov se va de allí en plan, yo aquí no, que me matan, me voy. Y claro, pues como Yelena está acudiendo al rescate, ¿de acuerdo? Y Melina echa una mano a su antiguo marido así de postín, pues digamos que consiguen poner al supervisor en una de estas celdas y Yelena llega a tiempo para soltar una granada con, bueno, de estas cegadoras con todos los viales del polvo rojo. Esto explota, ¡pum! Y todas las tías que le están pegando una paliza monumental a Natasha, que seguramente la habrían matado, pues salen de su trance todas y ahora ya todas son buenas y ahora ya todo el plan de Dreykov se ha venido abajo. Entonces ya tenemos el despiporre máximo con la base cayéndose aquí a plomo, destrozándose como un Lego. Dreykov intenta huir, Yelena intenta impedir que huya cargándose uno de los rotores. Entonces, pues bueno, digamos que la aeronave pues se cae, explota, Dreykov en teoría ha muerto, Yelena también la perdemos de vista de momento, se queda ahí cayendo hasta que Viuda Negra pues haga sus cosas, ¿vale? Porque claro, Viuda Negra, aparte de cargar todo el archivo de todas las viudas negras que hay por ahí sueltas en el mundo para, digámoslo así, traerlas al bando de los buenos, ¿no? Y salvarlas de toda esta manipulación mental, pues sale de allí con el vial que le falta. Y entonces, pues, saca de la celda a la supervisora, por decirlo así, en ese momento, pues es una idea, es una pifia total, porque, en fin, las intenciones pues son muy malas. La de Antonia intenta, pero bueno, como se está todo rompiendo por todas partes, pues acaban cayendo y tal. Y tenemos esta secuencia, que yo creo que es la peor de la película, a mí es que no me gusta mucho, cuando quieren hacer cosas así tan rimbombantes, a mí me sacan, ¿no? Que es la caída, el irse cayendo y aferrando y aprovechando que se están cayendo piezas grandes de la base para coger impulso y demás, como si tuvieras así repulsores en los pies. Hay una cosa que yo quiero decir a lo Legolas, pero es que si tú, por ejemplo, lanzas si lanzas un bolígrafo desde la estratosfera y un piano, caen a la misma velocidad, ¿de acuerdo? Otra cosa es que tú ya llevaras una velocidad de antes o que tengas una propulsión, ¿de acuerdo? Pero si no, cae todo al mismo tiempo. Tú y un piano y una guitarra eléctrica caéis todos, las tres formas de materia van a caer a la misma velocidad. Pero aquí en las pelis nos han hecho creer que si tú coges ahí, te metes en las corrientes aéreas y coges unas velocidades acojonantes y que eso... Bueno, pues a lo mejor algo de eso hay, pero macho, aquí el control es acojonante. Total, que tenemos esta secuencia que a mí me parece flipante pero que me saca, en la que Natasha pues acaba agarrando a Yelena con un paracaídas, se lo pone, la salva, tiene ahí un enfrentamiento con la supervisora, que llega hasta abajo, porque al final pues se abre el paracaídas a 2 metros, pero se salvan, no pasa nada, aquí no se hace ni un esguince, nadie, ¿eh? Es acojonante esto, pero bueno, digamos que ya en el último momento pues activa uno de estos viales y también Antonia pues acaba aquí diciendo, ¿qué ha pasado? No me he enterado de nada, ¿qué ocurre? Y bueno, pues empiezan a caer viudas, llegan los de S.H.I.E.L.D. y llegamos a este final en el que toda la familia está reunida, nadie ha muerto, todo es bien, ¿de acuerdo? Y Natasha pues se despide de toda esta gente para la próxima y digamos que de algún modo ella ya resolverá, en fin, lo que tenga que resolver con Ross, aunque ya sabemos que luego ella, por la secuencia posterior, pues irá a rescatar a todos los que estaban atrapados en aquella celda, que no me acuerdo la del nombre, la que está en alta mar, porque ahí tenían a Falcon y tenían a Andal. La balsa. Pues ahí digamos que ya intervendrá en todo ese asunto. De acuerdo, con lo cual pues llegamos al final. Y ya de paso ya narro la secuencia post-créditos, donde ya entendemos que ha pasado Vengadores Endgame, Natasha está muerta y Yelena pues visita ahí su tumba y bueno, pues digamos que la echa de menos. Pero aparece este personaje que apareció en Falcon, que lo tengo por aquí apuntado, que nunca me acuerdo, Valentina Allegra de Fontaines, que le dice que oye, que fue Ojo de Halcón quien se cargó a tu hermana, vea por él. Lo cual es una versión de la historia muy modificada, bueno, fue exactamente así, pero bueno, es la manera de que esta tía pues la intente manipular para quitarse a Ojo de Halcón, que bien, bien, bien no debe caerle. Bueno, esta es la película sobre este clima final, comentarios. Yo desconecté. O sea, al igual que Viuda Negra, yo me di un cabezazo así contra la mesa y dije, venga, luego que me despierten los créditos. No sé, es aparte, bueno, pues todo el tema de la física, el hecho... Yo creo que hay un momento que la propia directora o los guionistas se dan cuenta que se han dejado un montón de cabos sueltos. Entonces, en menos de 20 minutos tienen que resolver, pues eso, la muerte de Dreykov, tienen que llegar a un punto óptimo con el tema de Taskmaster... tienen que hilarlo de cara a Infinity War con Yelena, el chaleco, el tema de que se tiña el pelo. Luego, lo que a mí me parece también que puede ser muy importante es que dejamos a Viuda Negra sola enfrentándose a Shield. Pasan 2 meses o 2 semanas, te dicen, y ya directamente los ha conseguido evadir y ya está preparada para ir a Civil War. Y dije, hostia, ¿sabes? En plan, a lo mejor me hubiese... parecido más interesante el hecho de que me contases cómo se escapa de Shield. A estas alturas de la película no lo puedes hacer, porque lo que querías contar lo has contado ya, que es la caída del régimen de este misógino y el fin de la Sala Roja. Pero, ostras, o sea, yo pensaba como que había mucho más tiempo entre Civil War y Infinity War y que realmente ha habido como una especie de aventuras al estilo Black Ops con el Capitán América, con Viuda Negra, y aquí es como, no, ha sucedido esto y ya enseguida vamos a los hechos. No sé, me dejó un poco frío. Sí me gustó al final que recuperasen un poco a Antonia para futuras sagas, porque es verdad que con el tema de copiar las habilidades no sabemos si va a tener redención o no esta mujer, pero sí el usarla como arma arrojadiza para esos futuros Vengadores Oscuros y deciden hacerlo los Thunderbolts, me parece un movimiento interesante. Y bueno, lo de Allegra de Fontaine, pues por lo que yo estuve leyendo, se supone que, claro, esta película tenía que haber salido el año pasado y con ese guiño de huevo de Pascua de Allegra de la Fontaine daban paso directamente a Falcon y a The Winter Soldier, y como no pudo ser por el hecho del COVID, pues al final nos hemos enterado de la manera inversa. Pero no mucho más, o sea... Yo ya directamente dije, bueno, tenemos que hacer el programa, tengo que enterarme un poco de los pequeños detalles y la estaba viendo mientras estaba haciendo otras cosas, pero en esta parte yo ya había desconectado del todo. No entro al trapo, Jimbo. Tú entra, a estas horas entramos todos ya. A mí es verdad que esta parte de la película es, pues eso, la que en cierto modo menos me interesa porque es la más cliché, es la más previsible. La acción está bien, o al menos dices, bueno, pues, ok, no me estás aburriendo, hasta ahí de acuerdo. Pero, en fin, es la que menos me interesa, ¿no? Es la que menos me sorprende y desde luego a estas alturas no te iban a contar nada. Y haces, como dice Jimbo, de qué va la película, ¿no? Tampoco... A mí no me ha descuadrado con el resto de lo que sabíamos de la viuda. Quiero decir, yo creo que sí que hay un periodo, ¿no?, de clandestinidad, pero cuando la viuda ya está con el Capitán América, sí que a lo mejor eché de menos que no viéramos cómo la viuda se une a Steve Rogers, porque en definitiva, después de Civil War, sabemos que fue Steve Rogers y su gente, no sé si la viuda estaba ya en ese momento con él o no, los que liberan a los colegas de la balsa. Entonces me hubiera gustado ese momento de conexión, de decir, ok, ahora es cuando Natasha se encuentra con Steve y empiezan esos años de clandestinidad hasta Infinity War, ¿no? Eso me hubiera gustado verlo. ¿Es necesario? Pues no es necesario, está ahí seguro. Y bueno, y la conexión con Falcon, la presencia de Valentina Allegra de Fontaine, pues hombre, yo creo que es uno de esos nexos que nos puede llevar no solo al hecho evidente de que Yelena es la nueva viuda negra del universo Marvel cinematográfico, que nos la encontraremos por todas partes, eso es evidente, pero también la presencia de una posible futura película o serie de los Vengadores Oscuros o de los Thunderbolts, ¿no? Posiblemente. Hombre, yo a mí lo de ver todo eso, que el hueco entre Civil War y entre Civil War e Infinity War, ya me gustaría, pero está claro que esta no es la peli. Yo creo que no, aquí no pega ni con cola ver eso. Y respecto al final, pues ya he dicho antes que el tercer acto me parece desde luego el más convencional, creo que esa es la palabra, pero me parece decente, a mí me parece divertido. Es cierto que aquí la lección de física que nos ha dado Antonio, eso es cierto, pero esto es como lo del sonido en el espacio. Ya sabemos que no se oye nada, pero es que estamos hartos, nos mola y se le da buen uso. Y es que a mí la escena de esta mujer poniéndose en postura allí firme y cayendo como un misil, pues es que me hace gracia. Es de lo más divertido que tiene el final. Entonces me parece bien. Me resultó sorprendente que no muriera ninguno de los buenos, ninguno de los cuatro ahí de la familia. Porque, y os voy a decir por qué, al inicio de la peli oímos todo esto del American Pie, luego tenemos la secuencia en la casa justo antes de que los atrapen, que lo cantan ahí padre e hija amorosamente, y yo pensaba que alguno de los personajes iba a morir cantando el American Pie ahí para como para despedirse o algo así, porque normalmente estas cosas suelen ser tres usos, ¿no? Y aquí han usado dos. Entonces, pensaba que la peli iba a acabar peor. Me sorprende que acaben los cuatro vivos, aunque bueno, ya sabemos que la viuda ya está cao. Pero cuando acaba la peli están los cuatro y me parece un final demasiado amabilísimo. Los cuatro vivos, las viudas rescatadas, la Taskmaster esta ha recuperado el control sobre sí misma, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y es todo como un poco así rarunes, ¿no? Entonces, pero bueno, bien, todos felices, perfecto, ya vendrán más. Y de la postcrédito, pues nada, pues bien, ya por si no alguien no lo tenía claro después de ver la serie del Soldado de Invierno, pues ahora ya todo clarísimo, ¿no? Por ahí se está cocinando algo y ya veremos dónde nos lleva. Así que por mí, bien, previsible, pero bien. Fíjate que a mí me gustó precisamente porque no me lo esperaba que sobrevivieran todos. O sea, me parece que son personajes aprovechables a futuro, especialmente el de Rachel Weisz, sobre todo. Me parecía un desperdicio que se la cargaran y me gusta que la hayan mantenido. Los otros creo que no los van a aprovechar porque ¿para qué? Pero bueno, está bien que hayan sobrevivido, ¿no? Porque creo que no había una razón dramática por la que tuvieran que morir y creo que es más interesante tenerlos por ahí pululando para utilizarlos en cuando Dios agache el dedo. Pues estamos llegando al final y se nota que estábamos llegando al final de hace unos minutos porque estamos desvariando muchísimo de muchas formas, así que esto solamente lo verán los seguidores que han quedado en esto de Twitch que andamos por aquí. Bueno, yo creo que básicamente todos estamos de acuerdo y hemos llegado a la conclusión de que es una película que no nos vuela la cabeza, que no va a ser una de las preferidas del universo Marvel, pero que sin duda es entretenida. Se deja ver, no está mal. ¿Es mejor el mundo con ella que sin ella? Yo creo que sí. De acuerdo, pero también es verdad que tantos meses de espera, pues bueno, digamos que a lo mejor la peli podría haber sido una cosa como mucho más espectacular. Aunque eso sí, da la sensación de que debe estar, en fin, haciendo buenos dineros porque la gente se está animando a ir a verla y o pagando en Disney Plus y todo eso, con lo cual todo bien. Bueno, niños, últimas palabras y nos vamos. Pues nada, para mí un vehículo de entretenimiento mejor de lo que esperaba, quizá porque no esperaba básicamente nada, pero me ha parecido, bueno, una base razonablemente sólida y un desarrollo pues muy cliché, pero como es básicamente lo que cabía esperarse, ya te digo, me parece bien. Película de uso y consumo, si no fuera Marvel al salir de la puerta del cine, pues ya la habrías olvidado y ahora pues igual te esperas un poquito más hasta el coche por lo menos o algo así. Pero bueno, bien, te echas un rato bien, tampoco le vas a pedir más a la vida. Yo saco dos conclusiones. Una, las ganas que me ha generado por ver una película de Florence Pugh como Yelena. ¿Cómo es? ¿Yelena Yoleva? ¿Yelena Puleva? A estas horas ya se nota que la neurona no va. Y la segunda, Puleva. Que ha sido al final, Puleva, lo bueno sí. Que tiene esta película es que ha sido una excusa muy buena para reunirnos de nuevo y sobre todo probar un nuevo formato que a mí me ha gustado, por lo menos, no sé el resto de compañeros. Bueno, pues yo ya por cerrar, primero lo que viene a futuro, ¿no? Lo mejor de esta peli es que ya cogemos ritmo, ¿no? Seguiremos viendo Eternos, la nueva de Spider-Man y las que nos vengan detrás, aparte de las series, y ya este parón asqueroso que hemos tenido aquí de año y medio, casi dos años de producciones cinematográficas de Marvel, ya se ha acabado. O sea, yo estoy contento ya de que, oye, vendrán pelis buenas, malas y regulares, ya lo sabemos, habrá de todo, pero por lo menos estamos otra vez en temporada de pelis, y eso es bien. Y luego, Runa, tú lo has apuntado así de pasada. Yo, ya sabemos aquí que las grandes empresas cinematográficas, permitidme la expresión, se la iban midiendo a ver quién la tenía más grande, más larga, con esto de las recaudaciones. Pero ahora, como estamos jugando a lo de las plataformas, a lo de pagar aquí un pase familiar y todo esto, a ver cómo se las ingenian para medir espectadores, o por lo menos para vendernos los datos. Yo estoy deseando saber, porque los de taquilla van a ser los de toda la vida. Evidentemente, Viuda Negra no va a tener los datos, pues a lo mejor no llegue ni a los de Ant-Man. Pero eso no quita que sean mucho mayores, porque no sabemos la parte de Disney Plus hasta dónde va a llegar. Yo tengo, es una de esas cosas que yo quería llegar para ver cómo van resolviendo eso de aquí a un mesecito, mes y medio, las cifras de China, cómo nos las cuelan, todo eso. Tengo ganas de ver cómo se desenvuelve, y sobre todo, que es cuando de verdad lo vamos a ver, cuando DC saque una peli, ¿no? Que empezarán a decir, pues mejor que Viuda Negra o peor. Mejor que Viuda Negra, peor. Y ahí es donde veremos cómo se lanzan las cifras a la cara unos y otros. Yo tengo ganas de eso. Y por lo demás, pues nada, muy guay haber estado aquí y poder toquetear a la gente de alguna forma. Igual no hemos podido responder de todo lo rápido que me hubiera gustado, pero mola leer ahí a la gentucilla, que no tiene nada mejor que hacer que estar ahí viéndonos. A las 2 de la madrugada, un domingo, que mañana se madruga. En fin, se trabaja, sí. No, pero yo aquí quisiera darle las gracias a toda la gente de Twitch, que yo quería, en fin, estaba en la duda de si seguir o no, porque ya nos metíamos en unas horas como muy complicadas, pero bueno, casi todo el mundo quería seguir, así que digo, bueno, pues adelante con ello. Así que darle un abrazo, que pues abrazote a toda esta gente, que son 130 y tantos ahora en estos momentos. Se nos ha ido cayendo un montón de gente, pero es normal y es comprensible. Y encima estamos en la etapa de spoilers, con lo cual se arriesgaba cualquiera que le pisáramos algún otro callo de más, que ya hemos pisado alguno. Pero bueno, nada, que ha sido un placeraco. Seguimos, bueno, ya el programa se ha acabado, llega la despedida y nada, un saludote. Bueno, pues toca despedirse. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Mario García y Gregoire Lorm. Sabed que vamos a seguir haciendo cositas por ahí en Twitch y probablemente no las avisemos excesivamente. Yo no sé si a lo mejor para mañana es probable que yo me quede un ratito así con la gente que quiera hablar conmigo, probablemente. Vamos a seguir probando posibilidades por ahí, pero ya insisto nuevamente, como ha dicho al principio del programa, no es nuestra intención cambiar de plataforma. Lo nuestro es el podcast, ¿vale? Pero bueno, que también estamos por ahí atentos. Queremos experimentar, y además como este verano vamos a estar un poquito más paraetes de lo habitual, bueno, pues vamos a experimentar por ahí para ver si para en septiembre, pues bueno, hacemos más actividades en esa plataforma, o quizá no tanto, ya iremos viendo. También hay que decir que lo vamos a avisar con poco tiempo, así que estad atentos. Este verano, y lo digo porque la semana que viene se acaba la temporada número 11, será Loki seguramente el tema con el que nos metamos, pero vamos a acabar temporada, como digo, y el legado de Endor, nuestro programa de sustitución veraniego, el de regresará. No sabemos con cuántas entregas, 2, 3, eso lo iremos viendo, pero alguna cosilla os entregaremos. También es cierto que no esperéis que estemos aquí muy activos, ni en una parte ni en la otra, pero bueno, todo se irá andando. Obviamente los programas para patrocinadores, pues todo eso seguirá como hasta ahora. Sin más dilación, hasta la próxima semana, un saludote. órbita de la órbita de la órbita.